Antiguamente, Elche era una ciudad alicantina que durante la guerra fue invadida por los murcianos. Después de la Guerra de los Seis Años, Elche fue dividida en dos: Elche Occidental, de Murcia, y Elche Oriental, de Alicante. Justo en este momento, mandan al inspector a encargarse de la aduana fronteriza de Murcia. Sí, venga, pase. Siguiente. Sus papeles, por favor. Ay, payo, 8 horas me tiré en la cola, primo. Solo murcianos. Siguiente. Aquí te rajo, hijo puta. ¡Guardias! ¡No me cago, tú estás muerto! Siguiente. Sus papeles, por favor. ¡Hala, vamos allá! ¡Gloria Murcia! El país más grande que hay. Una grande y libre. ¡Goce y de lemón! ¿Dónde está su pasaporte? ¿Pasaporte? Murcia grande, no hace falta pasaporte. ¿A qué no? Necesita pasaporte, caballero. Vale, entendido. Volveré. Siguiente. Sus papeles, por favor. Hola, guapo. Pareces aburrido. Si quieres pasar un buen rato, ven a verme. ¿La casita rosa? ¿Es usted hombre? ¿Y esa pregunta a qué viene? Bueno, ha sido seleccionada al azar para ser objeto de un registro. Gírese hacia el escáner, por favor. Señora, aquí pone que es una mujer, pero tiene más rabo que el diablo. No sé de qué me habla. Un momento, por favor. ¡Guardias! ¡Siguiente! Sus papeles, por favor. Hola otra vez, Moreno, ya tengo pasaporte. Murcia es el mejor petit país que hay, ¿eh? Caballero, este pasaporte es falso. Está dibujado con Plastidecor. Y no existe ningún país llamado Santa Pola. ¿Qué es usted, un duendecillo de Santa Claus? Joder, encima que he comprado los plastidecores caros y no de los chinos. Bueno, vale, este pasaporte no te gusta, entendido. Luego te traigo uno más bonito. ¡Siguiente! Sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vacaciones. ¿Duración de su estancia? Toda la vida. Aquí indica que pesa 65 kilos, pero en la báscula pone 71. Por favor, necesito que se gire hacia el escáner. Dios mío, tiene un cable saliéndole por el culo. Es un puto cable HDMI. Lo siento, señor, pero tenemos tolerancia cero con el contrabando de consolas. Estos caballeros le acompañarán a una sala para interrogarle y hacerle un examen rectal. Por favor, ten piedad. Te devolveré la capturadora que tengo metida, pero no me socaves el ano, por favor. Lo hubiera usted pensado antes de jugar a los youtubers y a las consolitas, putos chonquis. ¡No! Bueno, ha sido un día duro de trabajo. Ahora toca cobro. Bueno, 60 dólares murcianos, pero tengo que hacer la compra para hoy. Mi mujer, mi hijo, sobrino, tío y la suegra, que son 25 dólares en comida. Que no veas cómo come la suegra, parece mentira que tengamos que pasar hambre los demás. La calefacción 10 dólares, el alquiler 25 dólares y no me queda ni para una puta caja de limones. Dios, creo que soy el mayor pringao de Murcia. En fin, un día de estos cojo un pasaporte falso y le dan por culo a todos. Hola, felices navidades, estamos aquí en el programa 11 de la temporada 2+1 y sí, venimos con un nuevo opening distinto, por ser navidad, digo, oh, un tema rockero, que sé que a Samuel le gusta esta mierda. Es metal. Sí, por eso digo que es una mierda. Y está silenciado, no has oído. No está silenciado, lo que pasa es que eres muy tonto. Habla. Se ha silenciado, ahora sí. Antes había silenciado los micros y te he visto. Lo hizo un mago. Claro que sí. Bien, pues para los que preguntéis que esta canción, para los metaleros jóvenes... ¡Ah! ¿Cómo se llama? Pues un grupo madrileño de jovenzuelos de Madrid. Y bueno, que conozco a uno de ellos por Steam, pues jugaba en Steam y de Foro Coche. Bueno, han sacado un nuevo EP, ¿no? ¿Un EP? EP, sí. ¿Como un EP? Un EP, ya está. No sé. Que se llama Beyond Dispatch. No, pruebo mi inglés pobre, pero bueno, ahí lo tenéis. Y lo mejor es que lo tienen gratis, si lo buscáis por cómo se llama el grupo, Forced Rejection en Google, pues el primer enlace que os sale será de la web Bandcamp y ahí lo tenéis gratis para descargar. Así que si os gusta, pues lo tendremos aquí mientras vamos presentando a la gente de fondo, así que ya sabéis, los judíos gratis, tío. Bien, hecho eso, vamos a ir presentando a la gente, que hoy venimos on fire. Aparte de ya habréis hecho una idea de la gente que pueda ver por el gag que hemos hecho. Espero que no nos caigan muchas piedras por lo que hemos hecho. Tenemos a gente... Bueno, vamos a ir presentando. Mi izquierda tenemos a Zach. Buenas. Mavi. Hola. Hola. Samuman. Buenas. Señor Ocho. Yeah. Mujeres random. Hola. Erika. Señora... Espérate que se vaya a la mesa. Señora Knocker. La señora Knocker no quiere saludar. También tenemos a señora de Wesker. Están con el móvil todo liado, nos pasan de nosotros. Y Wesker está durmiendo. Tenemos a Wesker, a Becario, que están durmiendo la siesta, ¿no? Señora de 8 también durmiendo por ahí la siesta. Ya en la mesa también tenemos a Alberto. Muy buenas. Ah, señor Knocker. Gloria Murcia. Ya los señores de Hot, señor Solid. Muy buenas, después de mucho tiempo al fin estamos aquí. Por fin. Y yo, aquí mi primerita. El becario de Hot. Sí, que casi acabo de directora de aquí. ¿Eh? Te gusta mi asiento, ¿eh? Te lo cambio. No. Y también por ahí está Gori también durmiendo. Gori por ahí. Debería estar por ahí, pero... O sea, para que os pongáis en situación, hemos hecho aquí una comida... No sé si habrán pasado fotos por Twitter, la gente de jugador Anonymous, Hot Factory... No sé, habrán pasado fotos, porque mi móvil ha desaparecido. Yo no sé lo que ha pasado. Pues la mitad de los que han venido, y habemos bastante en la mesa, al menos 10, pues 4 o 5 están muertos en los sofares. Sofases. Bien, hechas las presentaciones, venimos con cosas... regalos, ¿no? La gente de Navidad, ¿qué le gusta? Papá Noel, los Reyes, ¿por qué? Pues que regalan cosas. Ay, regalico. Pues nada, las señores de Jugadores Anónimos y Elche juega, capullo, iba a decir yo. Hostia, ¿cómo es? La gente de... Ya quisiéramos que nos dieran cosas. Iba a decir que se han rascado el bolsillo, pero no. En este caso era... rascado ajeno. La gente de Chequéalo, que, bueno, o sea, sabéis que en algunos concursos no están... patrocinando los regalicos. En este caso vamos a regalar un Metal Gear Rising para Steam y también el Skyrim cedido por Jugadores Anónimos, así que nos hemos puesto en conjunto ahí para regalar cositas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, voy a hacer en el blog, y lo anunciaremos tanto por Facebook como por Twitter cuando esté el podcast, pues debería de estar ya en el blog, será con la página Raffle Copter, creo que se llama, el típico widget que si le das a me gusta te da un punto, o sea, una participación. Si le das a me gusta, pues a Chequéalo, otro a Jugadores Anónimos, tal, bueno, chupadas de polla, ¿no? Básicamente a nosotros y al Chequéalo. Bien, hablando de Chequéalo, Samuman, una cosa interesante. ¿Qué es Chequéalo? Las mejores ofertas de la región de Murcia. En chequéalo.es podrás encontrar las ofertas y su caducidad. Oh. Así que por favor, podéis seguirlo en Twitter, están en Facebook. Y también os podéis suscribir a su boletín, en el cual recibiréis las ofertas que os interesen en el correo. ¡Ay, ay! ¿Has visto que pongo voz de hispánico? Bien, para quien no se haya enterado, pues Chequéalo nos pone ofertas de, por ejemplo, días de hotel, a bastante bajos precios, que si balnearios, cenas... Y yo, por ejemplo, hace cosa de un mes y medio, estuve... Digo, voy a mirarla, a ver si encuentro algo interesante, tal... Y me encontré una cena gratis. Todos los viernes, creo que además. Y dije, joder, gratis. No puedo perder nada, ¿no? Gratis. Así que me apunté. Gratis. Bueno. Paga la bebida. Paga la bebida. Pero bueno, lo que es la comida. Si eres muy judío, pues no bebes nada. Joder. Pide un vaso de agua. Así te atragantes, pero. Y. Coño, estuvo bien. Estuvo bien. Fue gratis. Nos bebimos una coronita, no sé. Total, 5 euros la cena, o lo que sea. De puta madre, así que está bien echarle un ojo de vez en cuando, qué cosas interesantes, sobre todo para la gente que tiene pareja, consigue así para vi dos personas. Un curso de invertir en bolsa a lo logo de Wall Street, pues sí. Estaba valorado en 300 y te costaba, que eran 29 o 30 y algo euros, no sé, estaba todo barato. Yo vi 90% ahí con las rebajas de Steam y dije, oh, oh. Oh, judío. Sí, sí, me selló las patillas y dije, wow. Y bien, espero que más o menos, yo creo que ha quedado claro. Así que ya sabéis, gente. Gente no de la mesa, sino de la gente que nos escucha alguno, pero que haya. Ya sabéis, iros al blog, en tal que esté escuchando esto, darle a me gusta, que regalamos juegos cremosos, hay Skyrim y el Metal Gear Rising, así que ya sabéis. Y sin más tonterías, antes... No, tenemos encuesta, Zach. Vamos. Te he dicho que me recuerdes la encuesta. Me has dicho después del sumario. Antes. Antes, pues venga. Pues con respecto a la encuesta, a la última encuesta, ¿a qué miembro de Jugador Anónimo se habría gustado hacerle una bizcochada y por qué en la Murcia Land Party? Y la gente quiere pijazo. Ha ganado con un 46% de los votos. Lo mejor de hacer una bizcochada a un miembro de Jugador Anónimo es meterle un pijazo en la boca. Seguido muy de cerca por 8 Metal, por acabar en 2 días con el presupuesto de cerveza de toda la temporada. 8, hoy vamos por el mismo camino. No creo. Hoy está David. Tengo las defensas bajas. Seguido con un 8% de votos, Quiniela, por usar un limón como amiibo. Lo pongo y me desbloquea Pamba. Que me muero. Por Wesker, por confundirse de zona cuando le dijeron que se afite, 8%. Alberto, porque por Bioshock mato. Y a mí, por pujar por una PlayStation edición 20 aniversario. Y al bueno, el becario, un 0%. Becario no lo quieren. ¿Para lo que hace? Ah, bueno, es verdad. Y Samuman también, otro 0% por ir de... Me gusta el software libre, pero por 4 patatas se vende a Microsoft. Pero luego uso Y Monster. Steam, todo privativo, ¿eh? ¿Qué? ¿Te pijo manzana? Pero yo no voy vacilando como tú. Yo no vacilo. Software libre. Pero ¿dónde juega en Steam, eh? ¿Dónde juega? Algún día, Steamos será libre, gratuito, para la comunidad y todo funcionará. Claro. Y se llamará videoconsola. No. Se llamará SteamOS. Y los juegos de pago. Di que sí. Hombre, si quieres más juegos tienes que pagar. Sí, tú mucho hablas, pero luego cuando venga a software libre, ahí, algún día, sin algún cobrar. Día, algún día. Algún día. Ay, pues nada, nos vamos a sumario a ver lo que hacemos. No. Encuesta nueva. Ah, bingo. Encuesta nueva. O sea, yo antes de que digas la encuesta, yo no sé si tú lo entiendes, pero te sale una mierda. Ya está. A ti no se te hace caso. Bueno, va, dilo. ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los regalos. Por ejemplo. Que sorteamos el juego. A ver, lo mejor de la Navidad es que el DLC de los Reyes Magos no cuesta dinero. A no ser que seas padre. Ya te cuestan 2 euros. Segunda opción, lo mejor de la Navidad son las rebajas de Steam. Cierto. Lo mejor de la Navidad es la cantidad de alcohol que vamos a beber en Nochevieja. Correcto. Lo mejor de la Navidad es el solar que vamos a dejar en Nochevieja. Kini, prepárate. Llama te van a dejar servicio de recogida de basura o de muertos porque esto va a ser un solar. Con siguiente opción, la mejor de la Navidad es que el 2015 va a empezar con una resaca monumental. Y va a ser cierto. ¿8? ¿Da fe? Da fe, no. No, da más fe, es verdad que tú eres más de dormirte. Sí. Siguiente opción. Lo mejor de la Navidad es que se acaba nuestra coletilla. Ya va siendo hora de cambiarla. Para la temporada que viene, yo creo. No, para el año. Eso... Va inventando desde la... Sí, eso no. La semana que viene nos metemos con un YouTube y sale alguna frase, seguro. Y última opción. Lo mejor de la Navidad es no jugar al Jurassic World. ¿Qué cojones es eso? ¿Lo veo bien? Pues lo mejor de la Navidad. La mejor opción. Pues, nos vamos a ir a sumario. Ya puedo, ¿no? ¿Me da permiso? Afirmativo, cierra. Pues vámonos, señores. Bien, gentuza, pues hoy, como siempre, vamos a traer la terapia de grupo. Ya tengo a Samuman interrumpiéndome. Es que no le digas gentuza a los oyentes, tío, que no nos van a escuchar más. Tú sí que eres gentuza. Trátalos bien. Que te voy a silenciar el micro. Ah, frega. Vamos a tener el análisis de la quincena, el Pissing Creed Unity, por Samuman. Envidia sana. Veremos a ver la mierda que te ha hecho. Para ver si no voy a hacer una mierda, socio. Luego tendremos el análisis hipster de... Con Pepper, Please. Intento de... El moderno.

Esa, sí. Bien, voy a abrir yo la terapia y me voy desocupando. Intentaré no morirme mientras voy hablando, porque llevo un resfriado de cojones. Y voy a empezar con Deadpool. Masacre, en español. El juego de PC que estaba... Bueno, que es imposible de encontrar en PC porque a los 6 meses Activision dejó de pagar se le pasó el contrato de la licencia y se fue a tomar por culo, no sé. En PC lo quitaron de Steam. Y bien, me dejaron una cuenta y lo pude jugar legalmente. Y bien, me lo pasé sobre las 5 o 6 horas, un juego bastante demigrante, aburrido. Y la verdad que solo merece la pena por la gracia que hace. Y bueno, supongo que para la gente que siga a este superhéroe, pues le gustará más o menos. Fer, me importa dos cojones. La verdad es que sí, me importa dos cojones. Lo has jugado, ¿no? Sí, me lo he pasado en la buena 360. Oh. Es buena y 360 nunca ponen juntas la misma frase. ¿Cómo que no? Si estamos grabando con la cámara de la 360. Y todavía no sé por qué. Hola. ¿Y te ha parecido una mierda o qué? A ver, lo que más me ha gustado al principio en el apartamento. Sí, está guapo. Es lo mejor. Y algunos vídeos de... Pero ya está. A ver, el juego en sí es una mierda. Tienes un momento ahí cuando está ahí meando, por ejemplo, y se le ve la polla, bueno, censurada, claro. Y no sé, estás meando ahí y de repente, ¿qué pasa? Tal, no sé qué. Sí, cuando llaman a Christopher Nolan. ¿Qué polla más pequeña? No sé qué. Y le mete una hostia y lo revienta ahí la cabeza en el cagadero. Y cosas así, ese palo. Y su apartamento está hecho una puta porquería. Con muñeca hinchable y todo. Y ya cuando intenta follarse a la heroína esta de X-Men, ¿cómo se llama la del mechón? ¿Pícara? Pícara. Pícara. Pícara es receptiva, es muy puta. Yo te digo eso. Y es que ya está, es que no hay más que decir. Es el típico a los... Devil May Cry, Ninja Gaiden... Si es que no tiene nada. De dar hostia y ya está. Si lo mejor del juego son los vídeos y ya. Como Metal Gear Rising. Sí, seguramente. Igual, clavado. Sí, misma velocidad y todo. No coña, ¿eh? Y bueno, me lo pasé deprisa y corriendo. No quería hacer muchas historias ni dar muchas vueltas. Así que en 5 o 6 horas me lo terminé y... Siguiente. Sí, si tiene una cantidad de misiones secundarias. Sí, pues imagínate, iba todo hostia... Había que matar enemigos, pues yo me los saltaba todos y seguía para adelante. Hacía teletransporte ese que hace. Lo que sí está chulo, por ejemplo, es el efecto que tiene cuando te dan de hostias, disparos, que se te hace agujero en la piel o en la carne y el traje se va y lo ves el efecto de cómo se va recuperando y poco a poco se va regenerando. Eso está chulo. Pero aparte de eso, gráficamente un truño. El personaje más o menos se ve bien, pero los escenarios son de cartón piedra. Mierda, 360, pues ya flipa, ¿no? No, hombre, 360 se ve mejor. Ah, claro, Full HD ahí, claro, a tope. 1080 y 57 FPS, te lo he contado. Con caída a 56,5. Y ya me pasé también Lucius, que lo comentamos en Halloween, un pequeño cuento que hice, pero me pasé solamente lo que son 3 o 4 misiones. Me daba mucho cáncer el juego. Pero dije, hostia, no me lo voy a dejar a medio, voy a intentar pasármelo. Y en 2 tardes me lo pulí. El juego, la verdad es que no está mal. Tiene, o sea, van pasando días, bueno, misiones, por así decirlo. Y, por ejemplo, primer asesinato, segundo, así hasta 15 o 20 que tienes que matar. Entonces te van poniendo como formas de matarlo, que tienes que ir un poco, pues, descubriendo la forma, ¿no? Un poco los puzzles de... A ver si se me ocurre uno. Uno que está en un piano, se lo rompe y entonces él tiene que venir de mantenimiento a verlo, pues, que está roto. Se pone debajo, pim, plam. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que una pata se va... ¡Ay, que se ha roto la pata con telequinesis que me ha dado mi padre Satanás!, ¿no? ¡Pum! Se rompe y... un melón destrozado, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Hay otras más complejas que tienes que buscar piezas de... Por ejemplo, cuando dejas a la sirvienta en la nevera, pues buscar un candado o matar a uno envenenado, o, yo qué sé. O que está la sirvienta, otra sirvienta, porque yo no sé, hay 20.000 sirvientas para matar, que está duchándose, relajándose tranquilamente en el baño. Se le ven las tetas, por cierto. Puto guarro de mierda. Y tú estás mirando desde una habitación con un agujero y con tu telequinesis pones la secadora en el agua y muere. Oh, ¿cómo ha podido ser? Se ha muerto con el cerrojo echado. Bastante predecible el juego y el final. ¿Qué iba a decir, señor Soli? No, que vi la foto que pusiste por Twitter a esa sirvienta a la que le están percutiendo por detrás. ¿Qué muerte ejecutas con esa en concreto? O sea, ¿por qué motivo quieres matarla? ¿Porque la están percutiendo o porque...? Bien, porque no eres tú. ¿Y no eres tú? Eso. Pues tú eres un niño y de repente entras a la habitación de tu tío y te ves a tu tío dándole por el culo a una sirvienta. Y dices, hostia, este juego mola. Y resulta que el tío se estaba follando a otra sirvienta, por así decirlo, más seriamente, y le estaba poniendo las cuernos con esa. Entonces la otra, tú echas fotos. Oye, pues ya sabes por qué tantas sirvientas, porque al tío le gustan. Sí, ya se las folla, se las folla. Al descubrirlo, pues se suicida, digamos. Bueno, le haces tú suicidarse, por así decirlo. Con tu magia negra. Y bueno, ahí tratan un montón de temas de que el abuelo también es un... Bueno, hacía cosas satánicas. Bueno, estos son temas de spoiler, pero una puta mierda de juego, pero... No sé, está entretenido toda esa mierda. Pero es bastante repetitivo en la misma de... Venga, un día, otro, hacer... ¿Qué? Este, matarlo, venga. Ahora mata a otro. Rollo el primer Assassin's Creed, ¿no? Sí, simplemente que a lo mejor algunas veces para encontrar las cosas que tienes que hacer un poco... Joder, no sé qué le tengo que hacer a este, que buscando para arriba, que para abajo... y estás dando media hora vueltas por la casa. Y ya está. Esto es lo que he jugado. El Deadpool, Lucius y poco más. Zach, que te veo con ganas de hablar. Pues venga. Bueno, yo también he jugado poquito... Gracias aquí al señor Quiniela, he jugado. Me he cagado en Rambo, su puta madre, qué malo del juego. Asqueroso. En el programa anterior dijimos que no hay huevos de jugarlo. Sí, salió en los peores premios y dijiste que no hay huevos, pues ya me entendí yo la boca callada. Te iba a hacer un análisis para hoy. No, está hecho. Pero bueno, lo siguiente. Samumán ha dicho de hacer un análisis de Assassin's Creed. Digo, ¡buah, chaval! Me pidieron hacer el análisis. Hay que aprovecharlo. Sí, sí. Yo no quería hacerlo, porque dije que va, tío, me falta por jugar todo el cooperativo. Tal. El cooperativo. Pero es parte del juego, coño. Si tienes que hablar, tienes que hablar de todo. Vamos, es que con tus hojas extensas, vamos, hay que describir todo. ¿Te cuento el juego, gilipollas? No. Ya veremos lo que hay. Pero faltaba una semana y medio. Es que no he jugado al cooperativo. Digo, pues bueno, pues no sé, no lo hará. Digo, hará el de Rambo. Y bueno, pues para el siguiente programa tendremos Rambo. Sí, sí, sí. Y lo mejor de todo es que al final ya Quiniela y viene a hablar de su libro, como siempre. Así que daba igual. ¿De mi libro? De tu Paper, Please. Paper, Please. Oh, mi análisis. Sí, ya veremos lo que sale de él. Nos pone a trabajar para nada. Bueno, Zach, tírale. Bueno, pues eso, pues he estado jugando a Rambo, que ya hablaremos en el próximo programa. También he empezado otra vez Bayonetta, el 1, para Play 3. Y bueno, es lo que debería haber sido un Devil May Cry debería haber seguido por esta estela y no lo que hizo. Y también he seguido jugando a la versión HD del Kingdom Hearts, que me he pasado el 1 y ahora estoy con el Chain of Memory. ¿Se nota la diferencia o...? Es que del Chain of Memory la gracia es que salió para Game Boy Advance. No, digo el otro, ese sí sabemos que fue. Ah, el otro sí se nota la diferencia, pero porque creo que ya lo comenté, que perdieron los ficheros, los archivos del juego. Hostia, verdad, y tuvieron que hacerlo de nuevo cogiendo los modelados de la 3DS, creo que cogieron. Entonces se nota bastante. Señor Solis, creo que quería decir algo. Bueno, sí, pero un detalle, nada, que simplemente el Chain of Memories sí que llegó a salir en 3D después de Game Boy Advance en Play 2, pero solo en Japón y no sé si llegó a Estados Unidos. El Chain of Memory, que es el que viene, sí. Y luego sí que se adaptó aquí al 1.5. A España no sé si llegó. A España no llegó el de Play 2, porque yo lo tengo vía Sparrow y no está en castellano ni nada. Puto japonés, Pero vamos, se nota... Ahí sí que se nota el cambio y... Hombre, que aún así mantiene la esencia del de la que voy a van dentro de lo que cabe, pero... El de las cartas, ¿no? De las cartas. Este estaba chulo. Y difícil de cojones. Pero, o sea, a mí me gustó. No, sí, a mí también. Es más, y lo que me chocó en su día, porque claro, yo vi que era un juego de que voy a van y es que sigue la historia. O sea, es que sin ese, el 2 no tiene sentido. Y el 2 el tocho. Y nada, ya... Bueno, también me compré el 2.5 HD, que lo he empezado el 2... Y ya lo seguiré. Y ese sí que se nota. Ese sí que... Joder. Ese sí que le han dado un pedazo lavado de cara, pero bestial. Y ese, cuando termine con el Change of Memory, vamos, empiezo con este a saco y a seguir la historia. Y bueno, aparte de esto, os traigo una noticia, que aquí una pregunta. De aquí presente, ¿quién tiene novia? Todo, ¿no? Sí, ya se sabe. Y de lo aquí presente, ¿quién se le olvidó comprar un regalo en Navidad a su pareja? ¿A todos? No, no respondáis, mejor. A mí no se me olvidó, se lo compró ella directamente. Se lo compró ella. Vaya, hombre. A ti te llega la factura. Bueno, pues no pasa nada, porque para Reyes podéis tener un detalle y comprarle un periférico que hay para, creo que es para PC, que se llama Skea, que es curioso porque se controla con movimientos, o sea, se lo pone en la vagina y se controla con movimientos de la pelvis. O sea, un mando sí. Para el coño en castellano. Sí, o sea, el tema es que ella se ponga a hacer con, sí. Oye, que venía con figuritas explicativas sí, y todo. En colores. Pónselo. A ver, que si alguno queréis comprárselo para él, puede probar. Pero aquí no especifica. Mario. ¿Tiene el Motion Plus ese? ¿No? Oye, el caso es que el cacharro está en Kickstarter y quería, ¿no? Aquí pone que es el momento que o sea, tenía 9.000 y quería recaudar 38.000, o sea que si queréis hacerle el regalo, pues meterle pasta, que vamos. ¡Empeza aquí! ¡Cállate, coño! Ay, que estamos hablando de mandos para coño. Sí, acabo de llegar. Así que, pues nada, acordaros de Skea y así, pues mira, que vuestras señoras disfruten jugando a los videojuegos. Así que el siguiente... A ver, que coja el mando. ¿Has terminado? Sí. Ya he llegado, que no se note aquí... Hombre, Samuman, que ya me estás clavando a mí, me obligaste. Vamos a ver, análisis, Samuman ha jugado Assassin's Creed, vale. El Dota, no, el Hearthstone, ese sí, lo mismo de siempre, el Yu-Gi-Oh, la misma mierda no, de siempre. Coño, ha hecho el Yu-Gi-Oh, mola, vale, el Hearthstone. ¿Lo has probado en tablet? No tengo tablet. ¿Hay que lo probar en tablet? Lo tengo bajado en la tablet, pero todavía no lo he jugado. Mal, yo no sé. Mal. Tenemos el grupo de Telegram. 20 personas ahí mandando fotos jugando al Hearthstone en tablet y nadie juega. Es más, que yo pase el... Bueno, sí. Vamos, que nadie juega, sí. Hacho, yo es que no tengo tablet y para el móvil no va. Bueno, Samuman, si lo digo cuéntanos. Ruteado, sí. ¿A qué mierda has jugado? Que te critiquemos. Cago en Dios, puto. Quiñera de mierda. Pues sí, he jugado a Assassin's Creed Unity por obligación. Además, trago perro. Yo no quería, era verdad. Yo ya me pasé a jugar a la Murcia Land Party y dije, bueno, pues cuando tenga un par de colegas para jugar al cooperativo... ¿Con quién vas a jugar? Con mi colega Carlos. Jeff Poisky, ¿no? ¿A qué no ha jugado? Al primo que te raja el culo. ¿A qué no ha jugado? No he jugado, tío, porque ¿quién no, va a jugar no he tenido tiempo. Si cuando eso no puedes, porque están los servidores. Hago su muerte y luego se gasta los 15 euros un amigo de mierda. Ya está. ¿Qué vale para ti? Está el envidioso. 15 euros en la cam, bueno, digo. Envidioso. Pues nada, el Unity es ahí por puto análisis. El Alien Manet Return, que me lo deja a mitad de la MLP y lo sigo teniendo a mitad. ¿Y lo seguirás teniendo a mitad? No lo sé, ya, hecho es que me enganché al Rising. ¿Y el Dark Soul? ¿Eh? El Dark Soul me pasé el tutorial. Y sobra. Me salieron tres pelos más en el pecho y dije, bueno, pues cuando me compre el mando nuevo, lo termino. Sí. Que sí. y nada, el Metal Gear Rising, me lo pillé en oferta. Juegazo. No. Juegazo. No. Vamos a ver. Juegazo. Joder, que es una... Que no tiene nada juegazo. Nuevo, coño. Es un puto Devil May Cry. Al fin y al cabo es eso. Solo que en vez de matas bichos malos, robados. No. No compares a Dios con un gitano. Pero en el universo de Metal Gear... A mí me mola sobre todo, me lo compré por Raiding, que fue el primero que conocí yo. En el universo de Metal Gear. Y sí, tiene un puntazo que se pone a meter un USB y le da la vuelta, coño, sí. No sé si es que le arrancan las columnas vertebrales a la gente. Eso es brutalísimo. Pues el tema del juego ese es que dentro de su género lo hace muy bien. Está hecho por Platinum. Platinum es experta en hacer juegos. Para mí es uno más, ¿eh? Pues no tiene nada juegazo, que... está muy bien hecho. Yo no lo veo algo que digas tú que está, que sino la historia, porque se nota ahí el rollo de Metal Gear de repente... Pues tú no estabas muerto. Pues la historia, pues no. Lo de menos. Para mí la historia me está gustando a mí. Pues no tiene nada que ver con prácticamente con Metal Gear. No, es un spin-off. No, es mención, el universo sí, y poco más. Sí. Pero a mí me está molando, tío. El toque ese lo tiene. Pero es lo que te digo, que no... Que de primera no iba a ser eso. De primera iba a ser lo que todos los fans quieren. Sí. Que es la parte entre el 2 y el 4. Y que eso es lo que todo el mundo quiere. Y hubiese molado ver eso. Hombre, joder. Yo tengo la esperanza que saquen la segunda parte porque el juego está bastante bien. Me parece que está ambientado después del 4, ¿eh? O sea, sí, pero es que el juego lo cancelaron. Ya lo cambiaron. Vale. Claro, es que cuando lo cogió Platinum. Claro, iba a ser Metal Gear. No, Metal Gear. Revengance. No, Rising Solo, iba a ser Rising Solo. Revengance. Sí, y luego se llamó Metal Gear Rising y luego abajo Revengance, en plan... Pues yo creía que era la segunda parte, yo, coño, y la primera, no me enteró. Y es lo que ha dicho él. ¿Cómo tenía su título? Que primero lo estaba haciendo no me acuerdo quién y... Konami. Kojima Productions. Y se medio canceló y dijo Platinum, trae para acá y yo te lo acabo. No se canceló, lo que pasa es que Kojima, o sea, el equipo vio que no, lo que estaba haciendo no llegaba a ningún lado, entonces buscaron a Platinum. Sí. Pero vamos, yo no veo un juegazo así de esos para tenerlo enmarcado. Y yo he pagado 4 euros por ahí y no pagaría mucho más. A ver, no, pero por los 4 euros que te ha costado o por 10 euros que me costó a mí en Play 3, pues no. Es un juegazo. Eso sí, para el precio sí. Y a ver, tampoco lo estemos poniendo aquí, pero es un juego que yo, si hubiese pagado 20 o 30 euros por él, tampoco me hubiese sentido demasiado estafado. Yo hubiera pagado hasta 10, mano. Me parece un muy buen juego. Yo pago hasta 10. Yo lo pagué. Llámame loco. Pero bueno, también he jugado al Savant de Ascent. Savant es un DJ que hace música ambientada en videojuegos. De hecho, uno de los personajes es Mario, en vez de Mario. Que es malo, por cierto. Por eso me gusta. Y nada, Acho, y me lo pilló Mavi. Y mola, Acho, pues no sé. ¿A ti te gustaría Huesca? Pues que es un típico esto de hacerse logros y hacerse puntos y mierdas de esas. Mola. ¿A ti te gustaría? Ahí está, no. Pues eso, para estar entretenido. Sobre todo la música. La música es brutal. Y hace poco me dio nostalgia. ¿Pero qué? ¿El rollo de ir pulsando? Es que no tiene nada. O saltas de una plataforma u otra, ¿no? Tú tienes dos posiciones. Y entre ellas saltas, te mueves y tal. Y usas el stick para disparar. Y matar enemigos. Ya está, los enemigos empiezan a salir. Y tú saltas, esquivas. Es que el juego es muy simple, la verdad. Y lo que he visto y sí me ha gustado es que tiene actualizaciones. Como va teniendo actualizaciones gratuitas. Que añaden más niveles y más cosas. Yo se lo he visto bastante bien. Que no tiene DLCs, claro, que es lo que. Sí. Ya le faltaba. Y me dio nostalgia, como iba diciendo, y jugué al The Building of Isaac del Team Meat, que no sé, me dio puntazo y ya está. Juego muy chungo. Ya. Pues no, hay momentos que te haces personaje, tío, y... Está bueno. Lo que pasa es que el problema del juego es que al ser todo tan aleatorio, igual te cuesta en la run, porque eso va por... Quiniela está muriendo, está ahí drogándose, por cierto. Según la run que hagas, pues igual te toca... una run de compañeros, porque sean muchos compañeros, o te sea una puta mierda. A mí me salieron, coño, que era lágrimas gravitacionales. Entonces hacías como un círculo de lágrimas a tu alrededor. Y tú no veas para acertar con eso, ¿sabes? Son muertos, te puede putear o te puede... Está bastante, a mí me gustó bastante. Y pues que sea con la versión remasterizada, que no lo entiendo. ¿Pero se nota? O sea, ¿qué han remasterizado? No lo sé. No sabes. Ponía de Virgin of Fire. El precio. Rebirth o algo así, no sé lo que han actualizado. Visto algún vídeo por ahí, pero es que es prácticamente lo mismo, la interfaz cambiada y ya está. Lo mismo no, el otro estaba hecho en flash. Ahora lo han puesto en condiciones. Lo habrán cambiado, pero... sí, tiene controlador, joder, compatible con controlador. No sé lo que es. El juego es el mismo, tío. Está hecho desde cero, pero es remasterizado. Pero si el juego es lo mismo, tío. Tiene las mismas cosas, son los mismos niveles, la misma historia, lo mismo todo. Sí, hostia. Tiene el Binding of Isaac, cabrón. Es secreto, ¿eh? No, ahora metió más cosas, pero me refiero a que es la esencia del juego, es la misma. Hombre, claro. Yo he visto gameplay, he visto hostia, y lo mismo. Escúchame, tienes que ir a matar a mamá. Sí. Yo seguramente me lo pille, pero que es lo que te digo, no he visto nada distinto. La típica edición Director's Cut o algo así, pues sería eso. No tiene más cosas, no sé. Como The Last of Us, tío. No. Hecho desde cero. Ya, Quinila, ya. Tómate la medicina que te están muriendo. Es la fiebre, tío. Así bien, te quitas las gilipollas también, porque vamos. Y nada, no juega mucho más, la verdad. El Spelunky me lo pillé, quería ver si lo engancho. Como han dicho que es jodido. Bueno, me lo pilló Mavi, que me ha mirado raro. Ya es nada, no sé. Ese para el próximo espero hablar de. ¿Cómo Dark Soul? También. Si pillas después de Navidad, no, después de exámenes, porque claro, yo ya el último podcast que vengo. Hasta después de exámenes. Claro. Se muere. Ay, me muero, es que estoy fatal. ¿Ha terminado ya? Sí. Te quedaste por culo. Huesca, ¿qué te ha pasado? Que por cierto, Huesca ha resucitado y está aquí mi vera. Recién levantado de la siesta. ¿Sabes de lo que estamos hablando, no? Sí, estamos haciendo la terapia de grupo. Ole, ole. El hijo pródigo ha vuelto. ¡Tío! El hijo pródigo de jugador anónimo. Bueno, pues realmente en estos últimos programas que no he podido acudir a la terapia he jugado a bastantes cosas. ¿Pokémon? Sí, todo se centra en Pokémon. Le he echado como unas 80 horas al puto Pokémon, al Pokémon Rubí. Una pregunta. ¿Qué era eso de la página web de Pokémon? ¿Qué era esa mierda? Estaba haciéndome Pokémon competitivo, que hay que hacer las crianzas a base de matemática pura. ¿Por qué te atomillas así, tío? No sé, porque los chinos te follan en online. Llega aquí a mi casa, empiezas a abrir páginas web de Pokémon. Che, porque estoy todo enganchado, tío. Necesito criar Pokémon, no puedo parar de criar. ¿Cómo está el ratismo, verdad, cabrón? Exactamente. O sea, Sonsei te ha infectado. ¿Cómo? Me ha infectado, me ha pasado todo el bichito. ¿Ahora tío. Eres el Nintendero? No, sí. ¿Estás comprando nada más que me gusta el Pokémon? Tiene el Pokeru. Tengo el Pokeru. Bueno, aparte de Pokémon, pues. Fuiste a un evento, ¿no? Ah, sí. ¡Guapo, combo! Cuéntanos esa mierda, tío. Pero la historia buena, lo que me pasó con el chico ese. La todo. A ver, no, es verdad, la historia buena también. No sí. El sábado, bueno, un sábado, repartieron el ticket de ON, que para el que no lo sepa era un ticket que tú ibas a un evento de Nintendo, conectabas tu Game Boy Advance o algo así, y te daban para poder ir a una isla a cazar a Latios o a Latia, el contrario del que salía en tu edición, un legendario. Sí, sí. Pues yo, el día anterior al día del evento, estaba yo jugando a la DS, sentado, y en medio de la capital, y de repente se me sentó un tío encapuchado al lado. Ese tío encapuchado se quedó ahí. Y yo estuve 2 minutos ahí fuerte agarrando la consola. Porque yo pensaba que me la quería robar. Por eso era. Por lo de la capucha. Tenía un aspecto muy extraño. Y de repente se la quitó, se me acercó y me dijo: oye, tú eres el del ticketeón. Porque resulta que el ticketeón lo iba a repartir una persona, no nadie de Nintendo. Como si fuera un yonki, como si fuese un yonki, ¿no? Y entonces me empezaba a descojonar y le digo, no, tío, no, ya me gustaría a mí, tal. Y se quedó. Es que lo más triste es eso, que él sabía también lo que era. Eso es lo más triste. Sí, fue muy surrealista. Y yo me quedé ahí en plan, vale, y seguí jugando. Y a los 2 minutos de estar jugando me dice, oye, ¿cuál es tu legendario favorito? Y yo le miro y digo, es que no me gusta ninguno. Y me dice, da igual, tú dime uno. Y le digo, Zapdos. Y me dice, ¿no te gusta ninguno más raro? Y yo, no, me gusta Zapdos. Y me dice, pues mira, te voy a dar Zapdos. Y me saca la de ese y me da Zapdos. Ese quería tema, ¿eh? O sea, ¿tienes las medallas y eso para ver quién la tiene más larga o...? No, pero recuerdo que cuando sacó su DS, yo tengo la versión primera que salió. ¿Sí? Y él tenía la XL. Y recuerdo que cuando salió le dije, Acho, la tuya es más grande. Oh, oh. Pero se la agarraste, creo que no se lo la pilló. Agarraste fuerte. Te aseguro que creo que no lo pilló. Mejor. Y después, al día siguiente, fuiste a que os fui a por el ticket de ON y nada, llegué, habían 4 personas jugando a la de 60 ahí en la catedral. 4 personas, 4 frikazos de mierda. 4 frikazos de mierda sentados. Y recuerdo que luego venía gente digna de ver a veces, porque yo me quedé ahí como unos 10 minutos. Tú pasabas, te lo daban por Street Pass. Y tú te quedabas como. Me quedé como 10 minutos y venía gente y a lo mejor te preguntaba, ¿cómo se consigue? Y parecía gente normal. ¿Fue Pokelch? No, porque supongo. Bueno, ahora que lo pienso, en Elche no daban. O sea, puede que hubiese ido. Están todos los eventos, tío. Yo siempre que he visto los eventos lo veo, tío. En el Salón del Manga lo vi. Con su gorra ahí. Que sí. Flamas. Sí, los flamas. Siempre, no, tío, siempre en lo serio. Veo. En todos los salones del manga, cómics de Alicante, en el de Murcia. Yo veo la gorra de Askechun y me vienen esos chicos a la mente. Sí. Tonto del pueblo. Lo ves con el peinado emo, dice, míralo, ahí está. Con su es que fue de migrante, ¿eh? Yo no le dejaría a mi hijo salir así a la calle. Te lo juro, ¿eh? O sea, en un salón del manga dices, vale, te vistes de Askechun, pero para salir a la calle no te vistes de Askechun. Pero hijo de puta. Estoy siendo muy fuerte con ellos. ¿Sabes por qué estoy siendo fuerte con ellos? Porque te ganan el Pokémon. Aparte, porque sé que no lo van a oír. Si no lo van a oír, ¿qué va? Metámonos con la gente. Ay, gratuito, insultos gratuitos para todo el mundo. ¿A quién? No sé, tú sabrás. Yo conozco gente que parece que fue más discreta que Huesque y se dedicó a pasearse por allí tranquilamente. Sin sacar la DS. Sin sacar la DS, ni nada, la DS en el bolsillo. Y no lo consiguió, porque no había activado el strip pad. Pero él iba digno, ahí, como ocultando ahí la enfermedad que tienen todos. Es que la mayoría de gente no lo tenía activado porque no lo sabían. Entonces te lo preguntaba y tú le dabas. Yo es que me esperaba lo que se esperaría todo el mundo. Un tío con camiseta de Nintendo o algo así, que te acerca ahí y te lo explicaba. ¿Y era un evento oficial de Nintendo era España? Un evento oficial. Sí, el Twitter era de Nintendo España. ¿Hicieron esa puta mierda? Un escúchame, tío tal cual. Escúchame. No te imaginas lo puta mierda que fue. No lo puedes concebir. Es que por lo menos en Alicante. ¿Tú te piensas que estuvo medio normal? No. O sea, es más bajo todavía. Imagínate lo que te estás imaginando y degrádalo al triple o al cuádruple. Pues me estoy imaginando un tío ahí en medio de una plaza y 10 frikis a su alrededor ahí con la DS. No, era un tío y 3 alrededor. Se está imaginando un vagabundo con un perro ahí en medio de la plaza bebiendo vino en cartón. Tú imagínate 4 pokers sentados y 15 imbéciles como este por ir rondando en plan que no me miren tal. 15 tíos con las manos en los bolsillos. Yo me acuerdo que mi amigo y yo íbamos con vergüenza a lo que nos íbamos a encontrar. ¿Y silbando? En plan, yo estoy por aquí pasando, no pasa nada. A ver, los que... Porque yo sí que he visto eventos de estos en Alicante en los que repartían Pokémon, ¿no? Sí, claro, y esos eventos estaban guapísimos. Tampoco, ¿eh? Te estoy hablando con la generación de X e Y. Ah, eso ya no lo sé. Y uno fue en FNAC, donde te daban la tarjetita con el código y ya está. Y el otro, que fue con la generación de Perla y Diamante, de DS, ibas a Game, te ponías en una especie de base en el suelo y dices, ponte aquí y recibirás el regalo misterioso. Y se ve que tenía un punto de acceso habilitado en la tienda en el que te enviaban a través de Wi-Fi el Pokémon. Pero no había nadie allí, o sea, era muy... Dentro de lo de migrante era aceptable, pero es que esto es otro nivel. Ya, esto es una mierda. Una pregunta, hace dos programas... Ver, pero en realidad, lo único que estuvo chulo de eso es que te daban pistas, no te decían que era la catedral. Entonces estaba guapo en plan acertar que era la catedral, pero las pistas eran muy fáciles. Muy de migrante. La pista fue el edificio de Ciudad Amor. Tiene mucho que ver con el de Murcia. Y el edificio de Ciudad Amor es una puta catedral. No fue difícil. Una pregunta. Hace dos programas dijiste que ibas a ese evento para sentirte como en tu infancia. Sí, como en tu infancia. No, ni de coña. La infancia que nunca tuviste. Me sentí de migrante ahí. O sea. No, la verdad es que... Muy triste. Me hizo ilusión. Más que nada porque... Luego seguí jugando con un amigo mío, echando los combates y... A mí me parece triste, a mí me parece muy divertido. Escúchame, me lo paso yo mejor jugando a Pokémon que tú jugando a Assassin's Creed Unity. ¡Tío! No creo. Pero de todas maneras, que no es triste irse a la puta catedral de Murcia a pillar un puto Pokémon y encontrarte cuántos frikis hay muertos de hambre. Te digo no una sé. Cosa, yo si tuviese el juego y por motivo que sea tal, yo, ¿por qué no? Hubiese ido. Escúchame, lo triste no es ir a por el Pokémon, lo triste eran los que habían ahí. Pero en realidad, la ilusión que yo llevaba adentro, yo me sentía como cuando era pequeño, como cuando la gente iba al Movie Playa, que le diesen a Celebi y cosas así, y yo no podía, porque mis padres no le iban a decir, oye, llévame que me den un Pokémon. Pero ahora lo vivo. El crío, que no salió tonto. Yo también era de esos, ¿eh? Yo también quería mi Game Boy, nunca la tuve hasta que no tuve 15 años. Yo también. Y también quería ir a los eventos estos de la playa, que veías ahí en la Nintendo Acción, el suplemento de Nintendo, sí, sí. Las fotos de después todos los críos ahí jugando y decías, hijos de puta. Ya, a veces tenías que estar pasando pipa. Esto era tochopeo, luego seguro que había un... Yo me lo imagino que era tochopeo ahora mismo. Bueno, ¿continúo? Sí. Bueno, pues he jugado a mierdas varias, como Deadly Premonition, Fallout 3... ¡Bravo! no sé, muchas cosas, en plan rejugar. No hago más que rejugar juegos. Y... Cariño, ¿qué estás jugando últimamente? Ah, me pasa el Ground Zero, menuda puta mierda. Muy bien. Pero se estaba el otro día flipando. A jugar ¿no? Es que está muy guapo, pero es que son 40 minutos. Yo no puedo decir que eso está bien. ¿A jugar Pitwalker? No. Entonces no tienes por qué jugar este. Acho, ¿y qué? Es que no puedes jugar a este. ¿Y qué? Sale a la venta, está disponible para la compra, pues yo lo puedo jugar. No puedes jugar a este si no juegas Pitwalker. Escúchame. Ya está la chupada de polla Metal Gear. ¿Qué no puedes? Poder puedes, pero no te has enterado una mierda. Claro. Se acabó. Juégatelo por YouTube. No hace falta que te lo juegues. Claro, no hablemos de Kojima, ¿vale? Ya está. Se acabó, ya está. Ya está. Por lo poco que del juego de PC dicen que se ve espectacular. Claro. Se ve impresionante. Sí, escúchame, se ve increíble y una... Escúchame, y está muy, optimizado. Muy buena ambientación. Lo mueve una tostadora. He sonido. Leído que tarjeta gráfica de un giga de RAM lo mueve perfectamente. 40 minutos de delicia visual, ¿no? Y 40 euros que les costó a los que los compraron de salida. Es una demo, tío. 40 minutos está bien para una demo. El prólogo. Claro. ¿No? No, el prólogo. El prólogo. Pero sí. Es que, no sé, yo creo que ahí me tiran una estafa monumental. Hay más allá de esos 40 tiene? Minutos. Hay más allá, sí. Tiene muchísimas misiones secundarias. Pero yo, por ejemplo, tengo un amigo que se lo compró de salida. Le costó 40 euros. El juego le duró 3 horas. Pero para hacérselo al 100%. No, sí. No puede ser. Hombre. 3 horas al 100% no te lo haces. En cuanto te acabas las misiones, si tú te miras en YouTube dónde coges todas las cosas... A ver, si vas tú, sí, pero si tú te miras los tutoriales... No, pero, coleccionable y tú. Necesitas maña. Si nada más que para hacerte la primera misión al máximo son 7 minutos hacerte la misión. Y para aprenderte las cosas dónde disparar y tal... A lo mejor no es rango máximo. A lo mejor no es rango máximo. Pero cogerse todas las cosas y verlo tú... No. No. por lo menos tu escúchame, mínimo 9. Que ahí Kojima no ha metido una estafa monumental, que son 40 pavos, tío. 40 pavos de lanzamiento si te lo comprabas en la Next Gen, en teoría. Tú, 40 ese pavos ese de juego lanzamiento. Hasta cuesta a en ver, PlayStation 4 a 12 pavos. A mí me ha costado digital. 0 euros. Y me siento estafado igualmente. Pues a mí... ¿De 40 minutos cuántos son vídeo? Pues posiblemente 20 o así. Yo no me gusta hacer es que spam. No sé si cuenta los minutos de vídeo. Porque no, yo diría que yo jugué si 40 minutos. Son 40 jugables. ¿No tiene vídeos el juego? ¿Cómo que no? La introducción. Uy, qué cara vuestro, bueno, Wesker. El final, sí, el principio y el final. La introducción de 3 minutos y el final de 3-4 minutos también. Esos son vídeos. Pero no, pero durante, mientras tanto, incluso las escenas en sí donde interactúas tochamente, por decirlo así, no son vídeos. Bueno, hay es que uno. No tiene vídeo. Es que estamos así, son todo gráficos. Yo me acuerdo juego. De uno. Claro. Hay uno que sale. Si te introduces con el camión. Si tú te subes en el camión... Y que dura 10 segundos la transición de un lado a otro. Que va a 5. Por eso, joder. Pero... ¿verdad? Yo vamos, con Metal Gear Ground Zero ya lo he dicho. En su momento... es que es eso. Comenté extensamente el por qué no me parece una estafa el juego y al precio al que sale y según se mire. Es para un jugador muy específico, porque yo te puedo decir que para mí es una estafa, por ejemplo, el de Last of Us, el Left Behind, que son 15 euros, y Knocker, ¿cuánto dura el juego? Un par de horas. No llega a 2 horas. Y no es rejugable en ningún puto sentido. Empiezas, lo acabas, lo ves y a tomar por culo. Este juego te cuesta eso. Es que son 40 euros. No, ese juego ya no vale 40 euros. Costaba 40 ya euros no, cuando salió. Pero, y aún así lo podías encontrar si más barato. A 40 euros. Pero no lo hice. Pero es que ese bueno, juego... Pero, lo, ¿y si lo hace? Pues o sea, eso ya lo depende precio de cada y salida uno. 40 euros. Pues allá el que lo haya hecho, yo no. Bueno, claro. Pero es que hablamos de un público en general. A mí me mucha costó 20 de PlayStation 4 al no, poco de salir. 40 euros no era, ¿eh? Eran 29,95 en Next Gen y 19,95 en ¿estás seguro en de que la Play 4 no costaba 40? Totalmente. ¿En todos lados? Porque el cambiazo en MediaMarkt se te quedaba en... En PS4 igual, al mismo precio que en 360 y PS3. 30 euros también me parece una barbaridad. Y es una barbaridad, te lo está diciendo él. Va para un tipo de público específico. Pero si se lo quieren comprar, ¿por qué no? Porque se lo compre. Porque puedo. Claro, vosotros podéis. Luego me compro yo el Pokémon y me critico. Va a serme claro. Chulo. Pero mama, eso es como si ahora mismo Sueri te saca Deadly Premonition 2. ¿Qué? Te lo compras esos 40 putos minutos que es el primer nivel. ¿Quién se lo ha comprado en esta mesa? ¿Y el Deadly Premonition cuánto dura? Pero si eso es como hostia, si... 20 y tantas horas. 35. Pues para mí eso sí que es una estafa de juego. Claro, güey, que eso es como si te compras una figurita que te sirve para jugar con un personaje a un puto juego. Ya está una la estafa, figura. Una ya está estafa. La figura. Y el Pokémon es el mismo juego que jugaste hace 10 años en Game Boy Advance. No, ya no, pagó 40 euros. Tiene más historia. Me da igual. 3 o 4 horas más de historia. Pero el sombrero es nuevo. ¿Quién se ha comprado? Le puedes vestir a un Pikachu, no lo he dicho. De esta mesa... ¿Le ¿quién? Puedes poner ropa joder. A un Pikachu. ¿Es tu waifu nueva? No, no lo es, no me gusta Pikachu. De esta mesa, ¿quién se ha comprado el Ground Zero este? Yo. Los dos tontos de yo Metal Gear. Y bueno, no que se compra todo para no jugar. Da igual. Ah, habló el de Steam, ¿sabes? 600... Más de 600 juegos. Va, lo paso ya. He estado jugando al Resident Evil Revelation. Es la polla de juego. Paso el micro. Es una mierda, venga, sí. ¿Cómo que una mierda? ¿Tú qué dices tú? ¿La has jugado? Resident Evil 6, juegazo. Resident Evil Revelation. Llevo yo ahora el otro. ¿Y el 6? ¿Qué me decía el otro día del 6? Está bien, pero no un Resident Evil. El Resident Evil Revelation cumple todas las funciones no, de un Resident está, Evil. No está ni bien como juego. Es aburrido. ¿El 6? El 6 es aburrido. Una totalmente. Vez le coges la maña, mola. Es un Call of Duty con zombies. Si te lo pasas con un amigo, te diviertes mucho. Con un amigo mola hasta el Monopoly. ¿Y con un amigo? Pues ya, también. Con un amigo va. Con un amigo va. Desde que dijiste que Resident Evil 6... Resident Evil Revelation no... Resident Evil Revelation está muy chulo. Es una puta mierda. ¿Te gusta la saga Resident Evil? Sí. Es que es para un público sí. Específico. Pues ¡tócrate! ¿Te lo has pasado todo? Resulta que me he pasado todos los putos Resident Evil. ¿Sabes? Hasta alguno de Wii. Escúchame, a la salida me esperas. ¡Doble gasero! En el parque de los patos. Escucha, le echo más ahora al Gran Héroe que al Revelation de mierda. Llevo 20 horas del Gran Zero y el Revelation en 8 horas me lo pasé y digo, ala, la mierda, no juego más. Macho, pues yo llevo la mitad del juego y estoy flipando. Lo vendiente. No sé, yo veo que la calidad de narrativa del juego está bastante bien. Bueno. Bastante bien para limpiarse el culo. Escúchame, puedes mirar perfectamente las notas y todo eso que le han dado en las revistas y todo eso, y tampoco están tan mal. Ve. No fíjate las notas en las revistas, mira el libro Munition. No, aparte, escúchame, que la, Que, a ver, está muy bien valorado. Yo también lo tuve en 3DS. No es un mal juego, pero lo vendí antes de acabármelo. ¿Pero por qué? Porque no me enganchaba simplemente lo que el 5, por ejemplo, tan malo que dicen que es, a mí me enganchó de principio a fin. ¿El Resident Evil 5? Sí, por ejemplo. Pero si es exactamente lo mismo. Pues el Revelation no me gustó. Por el motivo que sea, no me... No. Porque no era mata-mata, ¿no? No. No, para nada, pero simplemente... Porque te no. gusta más la espalda y la cabeza sin cuello del Chris Redfield que el culo de la Jill. Sale también Chris Redfield y puedes ver su espalda rocosa. Sí. Pero destruye piedras con el brazo. No lo sé, espero que sí. Es lo único por lo que juego. Le falta mucho para llegar a estar a la altura siquiera del Resident Evil 5, en mi opinión. Bueno, yo lo veo un poco mejor que el 5. Para mí está mejor el 6 que el Revelation. Hostia, pues eso ya es... Me ha hecho una mirada amenazante de pelea de friki ahí. Todo el mundo aquí criticando a Resident Evil Revelation, no lo entiendo. Nada, pues una mierda. Era un incomprendido, no pasa nada. No, tú tranquilo, que ahora yo lo arreglan con el 2 por capítulo. Hostia, ya ves, qué asco va eso. Espero que no lo saquen así. Venga, becario. Oye, yo estoy venga. La ratición de pasar el micro y nadie lo... Por eso, becario, por el becario ahí. A ver, yo también he jugado al Metal Gear Solid Ground Zero. Bueno, de todo lo que habéis dicho, lo único que voy a incidir es que... Me recuerda al Metal Gear Solid 4 en lo que... ¿Has jugado a Peewalker? ¿Has jugado a Peewalker? Déjame decir lo que voy a decir. Cortale la palabra y vos que a mí, decirle que... ¿Has jugado a Peewalker? Que si no... Escúchame, no digno de jugar, no la dejes hablar. O sea, es que no. Viene un resumen. ¿Que no? Pero no es lo mismo. Que digo, que la gente se quejó mucho en el 4 porque era mucho vídeo, poco juego, en plan de que era a lo mejor 70% del juego eran vídeos y cosas así. Eso así siempre. Y... no. Sí, en la esencia de Metal Gear. Sí, anda que el 2 no a tenía vídeo. Sí, vale, a ver, sí, pero que en el 4 se pasaba. Hostia, al final del 2 lo que hacías te cogías la cerveza, las palomitas, te sentabas, cruzabas los pies. ¿Y hay algún vámonos. Problema? No, yo disfrutaba. Y no hay ningún problema, pero es que Kojima dijo que en el 5 iban a hacerlo en plan más pero jugable, es que este menos vídeo. No, pero es que este es el prólogo. Me refiero que con la pinta que tiene el Ground Zero de lo que yo he jugado, es que tiene pinta de que va a ir por lo mismo. Claro, pero no solo eso, si es que el juego realmente, igual que estamos viendo Kojima ahora, te ha presentado a Big Boss con un puto gorro de un gallo, de una gallina. Sí, lo he visto. Es que te está enseñando gilipolleces y siempre el mismo escenario y la gente ya está, Kojima, que no enseñe gilipolleces y que enseñe cosas. Eso es Kojima, o sea, el nuevo jugador de Metal Gear que nos haga bajas mentales. Kojima es eso. Kojima sale en una de las misiones secundarias. Claro, pero que lo tienes que rescatar. Sí. No sé, me parece curioso. Kojima no necesita hacer promoción de sus juegos, por eso te enseña estas tonterías, porque tú ya sabes que el juego no va a tener nada que ver con esas mierdas y que va a haber muchísimos más escenarios más allá del puto desierto este que llevamos viendo 20.000 veces y de la base de Ground Zero. La gente se quejó porque ponían tonterías en plan de que puedes levantar a las cabras con globos diciendo, hostia, que esto no es un Metal Gear. Los caballos cagan, tío. Sí. Es que pero, nada más, o sea, que por eso... No tiene nada que ver con el juego. La gente porque se queja de eso. No tiene sentido. Porque son los nuevos jugadores. Porque es que si claro. Tú has jugado a los Metal Gear, que ya sabes lo que hay. Yo ahora tengo aquí una máquina metida que estimula los huesecillos de la oreja y eso es todo realista, ¿no? Y escucho, pues lo mismo eso, el sistema Fulton de los cojones. O sea, y eso ya estaba en Peace Walker, pero como ni Dios ha jugado, pues no dijo nadie nada en su momento. Pero ahora, como sale en todos los lados, pues hay que hablarlo. Bueno, al margen del Metal... está bien, seguramente me compre el Phantom Pain. ¿Dónde lo estás jugando? ¿En PC? Hombre. ¿Están las misiones de Yabu y la de Maibu? ¿Mayabu? ¿Era Mayabu? ¿La Jamais? Jamaibu. ¿Esas son las secundarias? Las dos últimas. Esas estaban... No las he desbloqueado. Es que una era solo para Play y otro solo para equipo y la han sacado para los dos. En PC no sé si... Me imagino que supongo sí. Supongo que sí. La versión la sacaron después, estarán las dos. También he jugado a Devil Within. ¿Me lo he pasado? Le tenía bastante ganas, porque mi juego favorito es Resident Evil 4, entonces le tenía ganas a Devil Within. ¿Mejor que el Alien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Para mí es el mejor juego del año. Hay gente en esta mesa que no le gusta Devil Within, yo lo entiendo. Tiene algunas cosas que... Es para un público específico. Está dolido, ¿eh? Al margen de eso, considero que tiene algunas cosas sin pulir, sobre todo con el tema del control, el apuntado y... No sé, cómo se mueve el personaje... Echo de menos la mira láser, no entiendo lo de ponerle una retícula, pero bueno. Al margen de eso, me parece un juegazo. Y... un poco más que decir. También he jugado al Hearthstone, me he viciado como un hijo de puta. Ay, ay, en rango 10. Has hecho que hijo puta, yo sigo todavía en el del gnomo, tío. ¿En el del gnomo? ¿Eso qué rango es? ¿20? Sí, por ahí. Todos me llamaban rata. Y luego... todo se murió, se quedó. Y al margen yo no de eso, ahora. No mucho más porque tengo que estudiar. Así que le paso la palabra a Alberto. Bueno, pues yo he seguido un poco con The Witcher. La verdad es que no he jugado mucho, pues no tengo mucho tiempo. El 1. Que es largo. Pero me gusta mucho el juego, me gusta muchísimo. Yo tardé 15, 16 horas, ¿eh? Yo no sé lo que me va a durar, pero... Yo llevo 2 años con él. Menos mal, y Nila más o menos lleva lo mismo. Menos mal que me gusta. Que si no... Eso es un juego de hombre, hijo de puta. Digo, fue el primer o segundo juego que me compré en Steam. Así que... Digo que menos mal que me gusta, porque si no le iba a sufrir bien. Porque mira que es largo. Y he probado el The Walking Dead, temporada 1. He empezado. Y bueno, nada, ¿te ha cambiado la vida? No he llegado a... O sea, lo he probado, digo. He pasado al principio nada más. ¿Mejor que The Last of Us? Puede ser. Puede ser, sí. Tiene pinta. Tiene pinta de que sí. ¿Pero qué dice el hippie colgado este? ya estamos los haters. Puede ser, me está pareciendo tan bueno como lo ponía todo el mundo. Samuman, ¿es mejor el Rising que el Forza Horizon? Pues como no juega Forza Horizon. Pues va a comparar género, oye, vamos a soltar lo primero que... Ya estamos. Lleva su zombie, hay niñas que... Te no hay zombie en de la sofá. A ver, lo único que se podría comparar es... ¡Ay, que son hongos! ¡Ay! ¿Aló? Venga, venga, que es la misma mierda. No. Lo único que se podría comparar entre el uno y el otro es el tema de la historia, porque en el resto de cosas tampoco tiene... Pues es que es lo único. Que vamos no a comparar zombies, que Nintendo con una estafa, lo mismo. Bueno, continúa. Pues nada, que me están gustando mucho los dos juegos. El de Walking Dead, yo la verdad es que lo cogí sin saber muy bien si iba a estar a la altura de las expectativas, porque lo ponían muy bien, pero ha cumplido, está cumpliendo. Así que lo voy a coger con ganas y a ver si me los pasara. Y lo disfruto bien. Y ya cuando haya terminado el The Walking Dead, ya hablaré con Quiniela sobre lo de The Last of Us y eso. Me gustaría abrir un tema en este... Ya que estás hablando de Walking Dead, que es lo de Telltale Games, que ha sacado ahora Juego de Tronos, Borderlands y también han anunciado Minecraft. Minecraft, sí. Wow. Sí, verdad, la historia de Minecraft. No pensé el de Wolf Among Us ese también, que también. Es del mismo Wolf Among Us. Sí, ese me lo quiero pillar. Ese lo tengo y habla muy bien de él. Yo me lo quiero pillar también. Yo lo tengo. Y ya sé quién me va a compartir la cuenta. Sí. Ya, suerte, estás prostituyendo tu cuenta. Vale, Juego de Tronos es entendible. Bueno, de ahí se puede sacar chicha, pero... Borderlands, bueno, hablan de Jack el Guapo, de cuando era joven, ¿no? De la precuela o algo así. Bueno, vale. Minecraft. ¿Qué coño sacas de Minecraft? Hacho, yo tengo una teoría. Pues siendo Telltale Games... ¿Qué ha dicho? La burbuja de Telltale Games. La burbuja de Telltale Games. Siendo Telltale Games, tal y como está ahora mismo, podría sacarte algo muy bueno. No puede ser. El Minecraft no tiene fundamento para sacar una historia, es el punto uno. Pero si son tan buenos, lo pueden hacer. En realidad yo creo que al no tener historia, pueden hacer cualquier cosa. Exactamente. Va a sacar la historia del vaso que está encima de la mesa. Pero si activan a hacer la película del Minecraft, tendrán que sacar historia. Es que no, mira, lo único que pueden sacar así de Minecraft es la teoría conspirativa que hubo al principio. Aparte, en Minecraft lo que tienen ahí para jugar es otro de Walking Dead, porque son zombies al fin y al cabo. No, pues que no tiene. Tía, otra comparación de esas buenas. De Minecraft, al principio se decía que una de las cosas así conspiranoicas que había por ahí de Minecraft era que tú eras un extraterrestre que venía a colonizar el mundo y por eso empezaba a ir reventando cosas y tal, porque empezaba desde cero. Con los puños. Sí, esa es una de ellas. Una era lo de extraterrestre. Otra que era rollo que te habías perdido, que te habías desertado o algo de eso. Tenía un par de bajas mentales por ahí. Entonces, yo no sé si por qué. ¿Y un creeper es un zombie o es un extraterrestre? Pues un creeper supuestamente es una persona que se ha muerto. Un zombie. Pero como sale verde, pues ya dudaba. No lo sé, tío. Como es verde, ya dudaba. Bajas mentales de noche, cara, como se baña en oro. Pero que Telltale Games lo está petando y. Ya no es de noche, ya lo sé, porque se baña en oro. Cara de Microsoft. Timosoft. A ver. Bueno, perdona, cara de Microsoft me gusta, sí, Microsoft. Es verdad. Yo creo que este juego simplemente va a ser el juego puente, yep, de los niños rata hacia los juegos más serios. La historia que se puede inventar es la historia que les hagan los putos cojones, prácticamente. Y luego el tema es ese, van a introducir a los niños rata que están acostumbrados a jugar a dos tipos de juego, que son, o tres, que son el LOL, el Minecraft y el Call of Duty como mucho, y les van a pegar el salto a las aventuras gráficas, pero las de hoy en día. Entonces con eso yo creo que le van a meter como una especie de salto, como una prueba para... Deja de tocarlo que nos estás dejando en la mitad sordo, coño. Que los están metiendo ahí como para que conozcan más géneros dentro de un título que ya conocen y así se animen a probar más cosas. Hombre, pues con el éxito que tiene Minecraft no te extrañe. Una cosa te voy a decir, el 90% de los niños que se compren el Minecraft de Telltale pensando, ¡oh, un Minecraft nuevo! ¡Tú guapo, primo! Escúchame, el 90% lo van a dejar a la mitad y se van a volver otra vez al Minecraft. O no, a ellos les da igual. O no, porque es que los juegos... Escúchame, no les va a gustar. Pero es que los juegos de Telltale son muy sencillos, juegas con dos botones. Ya, pero un niño de rata no aguanta eso. Un niño de rata quiere un Minecraft nuevo, no una aventura gráfica. Hazles caso, habla la experiencia. Pero precisamente por eso con este juego puedes madurar. Realmente, te lo digo de verdad, habla la experiencia. Yo soy un niño rata. Es que realmente... Y tú, cuando yo estaba jugando al Call of Duty, tú me ponías una novela gráfica y no la aguantaba. Es que realmente, a mí personalmente, si me llamara el Minecraft, me llama la libertad de hacer lo que me dé la gana, no seguir una historia. Pero qué libertad, bueno, sí, vale. Coño, pero si la historia es buena... Pero si una la historia calculadora. Es buena, sí, pero a mí no me llama. Le puede gustar a todo el mundo. Pero si la historia es buena. Escúchame, está hablando con la gente que no le gusta Bioshock Infinite, ¿no? Cierto, cierto. Tampoco, no entiendes la zona. Cierto, cierto. Yo solo digo que Telltale Games ahora mismo lo está petando a nivel de historias, a nivel. Por el momento la cosa no le ha ido mal. Exactamente, lo está petando. Puede salir algo. Podría salirles algo muy bueno, o podría no salirles nada bueno. Yo te digo una cosa, si tanto... Pero anda si sacas, motivos para la esperanza. Sacas tanto de golpe, van a bajar mucho la calidad de los títulos. Sí, puede quemar, claro, claro que puede quemar. Assassin's Creed. Sí, justo, si la saga la pasa eso, Call of Duty incluso. No tiene por qué. A todas las sagas buenas la pasa puede, eso. Puede quemar, pero es Batman. Que lo están petando. Pero no es lo mismo. Pero eso ya depende de la organización de la empresa. Claro. Yo creo que no es lo mismo en este caso. No veo que tengan todos los años que lanzar un juego por obligación. Digamos que van sacando conforme van anunciando. Hombre, y encima por episodios. No hay fecha de momento para muchos de sus juegos. Entonces es una cosa que dicen, la vamos a hacer y sale y ya está. También desde la ignorancia yo pienso que hacer un juego de ese estilo lleva menos trabajo. Está claro, tú ves los juegos de Telltale, te pones... cualquiera de ellos y los ves todos que utilizan prácticamente el mismo motor gráfico y es claro, y cambiarle y además no, como no podéis por donde tú es quieras. Como en su momento el Scum, ¿vale? Era el motor gráfico y tú ibas haciendo diferentes aventuras gráficas, pues hoy en día es lo mismo lo que está haciendo esta gente, está vendiendo historias y ya está. Pues está genial. Bueno, nada más que comentar, Alberto. No, la verdad es que no, tengo muchas ganas de seguir jugando a eso, sobre todo el de Walking Dead, que me ha sorprendido mucho con... Para bien. Bien, ya contaré mis... Y hablaremos sobre The Walking Dead, The Last of Us. Mis impresiones también de este Wolf Capullo Sur. Wolf Among Us. ¿Sí? No sé ni lo que compras. Ya ni me acuerdo, tío. Estoy que me muero ahora mismo. Hacho, me encontré a uno de los creadores de Randall Mondi en la facultad. ¿Se la chupaste o qué? No, pero espero que tengamos una entrevista con él. Me dio su correo, así que... Sí, muchas entrevistas pendientes. Yo no vivo aquí en... Sur, no me puedo vivir todavía. O mi carrera o esto. Esto. ¿Hace falta responder? Sí, me vas a dar de comer tú, hijo de puta, no. Así que... La carrera no te va a dar de comer. En todo caso, precisamente no. En todo caso, si te encuentras trabajo luego, pero bueno. Te he buscado. Bueno, Knocker. ¿A qué cosas Pisen has jugado? Hombre, iba a empezar por contaros de que empecé a jugar a Super Mario Bros. Y a Ghost and Go, pero me imagino que reía algo más reciente, ¿no? Como nunca he venido, pues... Ah, pues no lo sé. Tu biografía. En mi primer programa yo pensé lo mismo. En plan, ¿qué les cuento? Lo que he hecho durante toda mi vida. No, os lo pongo fácil. Desde el día 18 que salió Dragon Age, hasta ahora solo he jugado a Dragon Age. Y lo demuestro por Twitter. Sí. Cuéntanos. Cuenta. Pues nada, anoche hice 50 horas y he estado hablando con un amigo porque yo en los juegos de rol, así de ese tipo, de Skyrim y todo eso, me gusta... Antes de avanzar en la historia, completar todas las secundarias que tenga pendientes. Entonces estuve hablando con un amigo y me dijo que por las 120 horas o así se me va a llevar. Está bien. Está bueno. Bien. ¿Tiene que ver algo con lo otro? ¿Precuelas, secuelas? Sí, es recomendable jugarlas. Recomendable. De hecho, una cosa que le estaba comentando es que me ha tocado mucho los cojones que el villano principal de este Dragon Age sea uno que salió en un DLC del Dragon Age 2. Que yo no jugué a los DLC y no lo conocía. Pero claro, te aparece en referencia... Te aparece un personaje es que increíble. Te empieza a hablar de él. Eso es increíble. ¿Qué? ¡Bioshock! Te aparece un personaje que te empieza a hablar de él, empieza a contar... Eso lo inventó también... Bueno, Assassin's Creed Revelation, que te metieron DLC ahí con historia. Es que no lo juego todavía. De cómo... la chica... ¿Cómo era? María de... Pero esa me suda la polla, a mí no sí, me interesa. Bueno, pero es la historia principal. Pero luego joder. No continúa en los siguientes juegos basándose en ella, como claro, se han hecho. Pero, claro, si se murió en el DLC. ¡Pollas! ¡Dios! ¿Cómo se nota que viene? No. Se nota que viene Adrián, me cago, tío, y saltan los spoilers. El espíritu de spoiler. En el Revelation no... Con su muerto. ¿Cómo? Si no lo jugaste. Sí, la novia de Ezio en ese sí, juego. Sí, pero ese es... No sé. ¿A que en el siguiente ya no estaba? Ay, ¿qué ha pasado? No, ¿por qué pasó? Porque Ezio es que no estaba. No, pero me refiero que en el Revelation ya pasa lo que pasa. ¿Tú te refieres a la hermandad que te donde pasa? Claro, sí. En el DLC sale cosas de la historia importante. A Sforza, ¿no? Te refieres a Caterina Sforza esta, ¿no? A la que te ayuda. Al principio sí, de la hermandad. Sí. Sí. Sí, la verdad es que desaparece, pero oye, que tampoco me interesa demasiado su vida, ¿sabes? Bueno, una puta mierda. Si la historia no he ido por dónde cogerla. Bueno, que te hemos cortado, ¿no? Que sigue. No, es lo que digo, que es que aparece un personaje que te empieza a explicar quién es ese tío y... Claro, yo me quedé un poco como diciendo, ¿de dónde sacan esto? Entonces estuve buscando y sí, sale en uno de los DLCs del 2. Entonces eso me toca un poco los cojones. Es como en el Mass Effect 3 también, que te pusieron el DLC de la raza esta. El Proteano. Proteano, tío. Yo no lo he comprado porque son un timo en PC, los DLCs, pero es importante y... Mucho, por o sea, lo que he leído, está arrancado el juego totalmente. Por lo que he leído, es impresionante, tío, la chicha que tiene ese personaje y lo importante que... O sea, que te da mucha riqueza de saber de los proteanos cómo eran y los comentarios que va diciendo, porque, joder, eso es interesante. Y sin embargo, te lo venden como un puto DLC. Increíble. Mira, yo me siempre en gonzonería que la de la Asura, eso es criminal. ¿Qué? ¿El Asura Wrath? ¿Qué pasa con él? Que el DLC del final es real. Pues como en el Prince of Persia de Cell Shading que salió... Es que ese me dio tanto cáncer y de sida que no me lo pasé. Más uno. Fallout 3. Hay un DLC de Fallout 3 que continúa la historia principal un poco. Sí, pero el final era el final. Ya, pero el final en realidad era otro. Bueno, pero que continúe la historia principal a mí no me parece tan mal. A ver, pero la continúa y te cambia. Pero si en el siguiente juego que saquen se aprovechan de ese DLC para hacer la historia de ese eso juego... Eso sí es una cabronada. Eso sí es una cabronada. Porque es quitarte las perras. Porque de hecho los DLC al principio los vendían como eso, como continuarte la historia que te había jugado. La expansión de toda la vida, tío. Exactamente. Y nada, y le veo a este Dragon Age más paralelismos con Mass Effect que los otros dos anteriores. De hecho, hay dos personajes que veo a Garrus y a Grex en ellos. Yo solo digo eso. Y muy bueno. En líneas generales, genial. ¿Ha vuelto Migoti. El enchantment? De momento no. De momento. Enchantment. Enchantment. Mítico. De momento no ha vuelto. No sé si más adelante saldrá o no. Poco más entonces, ¿no? Sí, ya está. No. Me empecé el Tales of Hearts de la Vita, pero jugué media hora y Dragon Age otra vez. Entonces, que yo me lo dejo cuando le quiera. Le puedo hacer una propuesta, ¿no? Dime por qué no a Evil Within. ¿Cómo? ¿Por qué no a Evil Within? No, yo no he dicho que no. Evil Within. Me has dicho que no te gustaba. A mí de Evil Within me ha gustado, pero me ha dejado un sabor agridulce al final. ¿Es por la historia? No es por la historia, es por el desarrollo del juego. ¿Qué tiene de malo? Que empieza... Eso es un gusto mío, ¿vale? Es que imagino... Porque... Eso es un gusto mío. Empieza como a mí me gusta, mucho sigilo, acción con mucho sigilo, y al final acaba a tiros y a tiros y a tiros y a tiros. Es que no, es como el de Last of Us. Los dos o tres últimos capítulos sí que son bastante... El de Last of Us no puede ir al final a tiro, ¿eh? ¿Eh? El final del de las sofás no puede ir a tiro. Tiene que ir a sigilo total. Pero casi toda la parte central del juego llega a un punto en que sí. Te la sudan los putos chasqueadores. Sí. Pero no final. El final no. Pero no el final. Pero todo lo anterior, toda la mitad del juego es en plan... Es depende cómo lo afrontes. Yo el de las sofás me lo he pasado al 100% en sigilo. Pero que no pasa pero nada. Pero el Devil Within te obliga al tiroteo. Joder, pues como Metal Gear 2. Que vale. Los jefes por cojones tienes que disparar, si no... Ya, pero joder, a mí eso no me gustó. Me estaba hablando de un jefe, no del juego, no de los masillas que te salen. Masillas, claro. Es que no me hizo, a mí no me hizo gracia eso, los bosses. Digo, si este juego va de infiltraje, ¿por qué me tengo que matar a nadie? Pero cojones. Que luego lo dice, que te lo juro, tío, una de las traumas de mi infancia, aparte de con Nintendo, es con eso. Ya está. Y lo que mola es cargarse un Harry. Te traumatiza fácilmente, no, sí, tío. Era delicado de pequeño, ya no. Ahora me lo aguanto. Ya veo. Es que no puede. Echa el cáncer. No puedo ni hablar, tío, te lo juro. Yo quería preguntarle una cosa, ¿no? Que aunque era un poco una tontería. Te iba a decir de los tres... Si hay tres, ¿no? Tres Dragon Age. ¿Puede ser? El 1, el 2 y el Origin. El Origin, el 1, o sea, el Origin, el 2 y el 3. Lo que pasa es que del Origin sacaron una expansión. No, que era una tontería, pero ¿cuál te parecía el mejor o cuál preferías? De momento el Inquisition. Vale. Es que tiene lo mejor del 1 y lo mejor del 2, que del 2 había poco bueno, pero lo tiene. Se ha comprado obligada, ¿no? Sí. Para mí es el GOTY de este año. ¿Y del 15? No, estaba estaba con Bayonetta 2, pero ni punto de comparación. No puedo hacerle sombra. Vaya, vaya. Y señor Solid, no nos digas que ha jugado 20 cosas, como en la Murcia Land Party. Lo he reducido la lista a 3 cosas. Yo, ¿pero jugaba más de 5 minutos? Sí. A mí me ponía nervioso. Estaba en la Land Party, se ponía... Guata, me voy a poner con Scalebania, ¿tá? Lo probaba 10 minutos... No me gusta, voy a ponerme otro. No, es que no me gustase. Se ponía con, no sé, un juego random, Soli Adventure. Está, hostia, ya no me gusta. Me voy a poner con el emulador de no sé qué. 10 minutos, me pongo al Facebook y toma por culo. O si no comía sushi viendo Dragon Ball. También. Bueno, pseudo sushi. Pues el mismo, aquí estaba bueno. A ver, menos sushi será de tú, pero está bueno, sí, se voy a comer. Y yo jugando todo el día de Rising 3. No, diciendo, ocho, déjame jugar ahora que luego viene Wes que me lo quita. Claro. Mientras dormía, mientras la rata me parece muy lamentable ir a la Murcia Land Party y tirarse los 5 días jugando lo mismo todo el rato. Pero bueno, StarCraft. Oh, y lo de StarCraft, que StarCraft para luego que te hagan un rec. Y luego los 100 euros y rec. Y ya se quedó allí. Le bajaron todo partido. Sad violín ahí. Sad violín. Yo tengo que confesar una cosa. Lo vi en la ducha así deprimido mientras se duchaba con agua fría. Es que me imagino apoyar con un brazo. Sí, sí, algo así. Si la ducha fue antes del torneo, ¿qué me estás contando? Me lo estoy inventando, imbécil. Quedaba bien. Queda más comercial, callarse. Bueno, señor Soli, comenta. A ver, nada, después del verano, que lo dejé aparcado, lo he continuado ahora, el Tales of Cilia de PlayStation 3. Y nada, lo he vuelto a coger ya con más ganas, porque digamos que me acaba el primer capítulo tras 15 horas de juego y ha empezado, por decirlo así, a coger movimiento el juego. Se está empezando a ver trama que, como siempre, luego no tendrá nada que ver con lo que realmente es el juego. Pero por lo menos ya está cogiendo interés lo que es el guión en sí. El problema es lo que comentábamos antes. El tema ese de los pasillos y de que el juego realmente lo oculta poco bien. Porque te encuentras con las siguientes situaciones. Digamos que un juego como, por ejemplo, Final Fantasy X, ese tema de los pasillos te lo ocultaba muy bien. Tú no te dabas cuenta de que estabas siguiendo un pasillo. Y si te dabas cuenta, te daba igual, al menos a mí. Pero en este juego sí que te das cuenta que es un pasillo y además muy exagerado y mal hecho. Porque la estructura es así. Ciudad. Tenemos que ir a la siguiente ciudad. Muy bien. Atraviesas tres grandes espacios de campo abierto, pero tal cual, un espacio grande, otro y otro más, y ya llegas a la siguiente ciudad. Esos espacios de campo son exactamente iguales los del principio que los de 15 horas después. A lo mejor te cambia que unos son llanuras, prados verdes y otros están nevados, pero con la misma estructura exactamente igual. Y otros es un desierto. Simplemente es lo único que cambia. ¿Que quieres ir a otra ciudad? Vale, coge el barco. Vas a un puerto y dices, vale, un puerto muy bonito, voy a la siguiente ciudad. Y dices, ¿pero he llegado ya o estoy otra vez donde estaba? Porque es que es exactamente el mismo jodido puerto, con las mismas tiendas en el mismo sitio, los mismos NPC, la posada, todo exactamente igual. Entras ya a la ciudad y sí, cambia. Entonces, la sensación de pasillo es brutal. No hay selección de a dónde ir. Sí que la hay realmente, pero te estás moviendo entre las ciudades que hay al rollo Final Fantasy X, exactamente igual. Está muy mal oculto eso. La historia es eso. Empieza bien, tiene un pequeño espacio de aburrimiento y luego vuelve a coger fuerza. Que seguramente, y yo espero que sea así, cambie totalmente, porque tomo como referencia el Tales of Symphonia. Y bueno, en general todos los RPG empiezan siendo algo, luego te meten una trama que luego tampoco es esa, y la buena, que es las últimas horas de juego, en la que tiene realmente la chicha. Y el juego en sí, a ver, está bien, pero me sigo quedando con el Tales of Symphonia de calle, de momento. Bastante. O sea, estás diciendo que entre ciudad y ciudad hay pasillos de llanura grande. ¿Eso quiere decir que no hay mapa mundi? No. Si hubieran metido un mapa mundi en vez de eso, rollo Ni no Kuni, por ejemplo, Ni no Kuni vas de ciudad en ciudad y te meten un mapa mundi. Si es que todos los hubiera Tales, mejorado, ¿no? Sí, porque todos los Tales, hasta ese momento, incluso el Vesperia, que es el anterior, tenían mapa mundi. Y no es tan complicado hacer un mapa mundi, porque el Vesperia, que es de 360, lo he dicho, totalmente viable hacerlo, ¿no? Como se decía, los de Square, es imposible hacer un mapa mundi en esta generación. Pues no es imposible. Y además no queda tan mal ni da. A mí por lo menos me da una sensación de vamos a hacer las cosas rápidamente, porque es que no... Prefiero un mapa mundi cutrecillo, lo que es eso, simplemente las llanuras y las cuatro, el edificio donde tienes que entrar y ya entras a la ciudad, a ver estos pasillos asquerosos que además son súper repetitivos. Lo prefiero, la verdad. Supongo que por tema de dinero. A lo mejor pagar menos costes. Yo en el 13. Y por eso han metido ahora 4 emos en un coche. Eso. Pero bueno, que el juego al fin y al cabo me está gustando, me está entreteniendo y estoy enganchado. De hecho, esta noche quiero llegar y ponerme a jugar. ¿Vale? Pero eso no deja de... no por ese motivo voy a dejar de ver cómo es realmente el juego, que no es tan bueno como Tales of Symphonia, que es el que tengo yo ahí como referencia. Luego, por ejemplo, recuperando más juegos, el Pokémon E de Nintendo 3DS, llevo ya unas 50 horas y lo empecé súper emocionado diciendo, wow, voy a conseguir a todos los Pokémon, no voy a avanzar de una zona hasta que no los consiga a todos. Y al final llega un punto en que me lo compré cuando salió, ¿vale? Hace ya el año pasado, en otoño del año pasado, y todavía no me lo he acabado. Y llega un punto en que he dicho, a tomar por culo, voy a acabarme la historia porque estoy hasta los huevos de conseguir Pokémon. ¿La historia llama? O sea, el juego... ¿Qué es que...? Es un Pokémon. Un Pokémon, ¿no? Sí. No es la mejor historia Pokémon, pero sí que tiene más curro y el juego en sí está mucho mejor hecho que todos los anteriores. Por lo menos, a mí me ha gustado bastante y, de hecho, a pesar de esto, tengo ganas de coger ya el Zafiro o el Rubí. O sea, también lo quiero. Y, por último, he estado jugando a un juego de Android en la tablet, que es el Monument Valley, que me está gustando bastante, la verdad. Es un juego de comerse la cabeza, utiliza los efectos visuales estos que, según la perspectiva, parece que rollo, quien haya jugado al God of War 3, hay una parte del juego que es exactamente igual, que juega sí. Con las perspectivas y... Los efectos ópticos, como el de sí. La escalera infinita y cosas eso así. Es. Pues este juego es todo el rato así, táctil, muy sencillo, muy rápido y no es gratuito, pero lo estuvo durante un tiempo en la tienda de Amazon, la de apps. Yo lo tengo de ahí también, que lo puse. Sí, yo también. Pues el juego es muy recomendable para los ratos muertos. Para mí, de las poquitas cosas que hay en Android que están bien hechas y que Android no es para jugar. Cosas no? serias. ¿Cómo que no? Tío, para lo mí has no. dicho, Zack. Tienes todos los Final, tienes The Wall of Pero you, eso no tienes, está, pero ese juego no está planteado para Android. Tienes el tienes Hearthstone... Pero yo estoy hablando de juegos desarrollados para una tablet en sí. No ports no de ports. Super Nintendo ni de cualquier otra cosa o de PC. Juegos creados para tablet, específicamente este juego es así y me gusta y por eso mismo. Porque está currado y está bien hecho para lo que es una tablet. Y no es un port de mierda, un juego asqueroso de cortar palitos o de hacer tonterías. Y bueno, he estado jugando a muchas cosas más, pero... Solo 5 minutos. Solo. Sí. Bueno. Sé que te vas a empezar aquí. Ah, me he comprado una PlayStation 4. Pues ya lo PlayStation. Con mi Far Cry 4 y el GTA 5, que ahora sí merece la pena jugarlo en la alta también. Definición, ¿eh? Que se ven las hierbas, los animalicos. Habla. Pues ya lo he dicho todo, ¿no? Hostia, yo ahora he estado jugando en la PS4, en la Far Cry 4. Achú. Achú, la PS4, dámela, ¿no? Cuando la compraste. Claro. ¿Cómo se pide una PS4? Achú esa. ¡Ey! Y nada, he estado jugando a Far Cry 4, al Sombras de Mordo, que para mí ese también es GOTY. O sea, quitando el Dragon Age, que no lo he probado. Vamos por partes. Esta Navidad me lo compro. ¿Has jugado Far Cry 3, supongo? Sí. ¿Merece la pena el 4? ¿Es más de lo mismo? Si te gusta el 3, merece la pena. Si te aburre el 3, no. Porque es más de lo mismo. Pero el malo... El malo es de momento lo mejor del juego. Para mí es un Joker. Como el 3. Como en el 3, exacto. Lo mejor del juego, yo creo que... Me gusta más el del 4 que el del 3. Yo tengo entendido eso, que es mejor el del 4 porque, aparte de que está zumbado, es un tío que tiene... O sea, lo ves tú que dentro del juego manda, que tiene poder. Sí. El del 3 era un loco y ya está. Sí. Es que el del 3 era el grupo de la... O sea, como el segundo líder, por así decirlo, si no recuerdo mal. Creo que era el segundo. Aquí es el líder. Aquí es el que manda, que coño, la pasta del juego lleva su nombre y su cara. Hostia, qué manera. Los billetes, ¿sabes? Los pays en dólar. Los creeping dólares. Los pegan min, ¿sabes? Los pegan dólares. ¿Y el mapa que sea tan vertical? ¿Es muy mucho por culo o? No, que va. Hay helicóptero. Entonces ya está todo pagado, ¿no? Está todo resuelto. El traje de ardilla voladora. Hostia, está guapísimo. ¿Pero lo puedes usar siempre que quieras o es...? Sí, siempre. O sea, cuando lo desbloqueas... Tú te tiras de un barranco y ya la... A vivir la vida. Sí, y si no lo abres rápido, la hostia que te da es poca. Te cambia la lucecita del mando ahí a rojo, que te han matado. Y... Lo tengo ahí. Mientras que me pase Shinrow 4, le doy duro a Far Cry 4 en PC. Déjate, Shinrow, no merece la pena. Escúchame, pepino, ¿sabes? Juegazo. Ole ahí, Gini. Simulador de héroes, el mejor. No estoy de acuerdo. Escúchame, pero bueno, da igual, ya hablaré. Tú juegas al Dota. Cuando quieras me invitas, nene. Bueno, te lo digo. Ahí lo tengo criando polvo, no tengo nadie con quien jugar. Juegazo, tío, te lo juro. Lo pasamos otra vez, a ver si consigo quitarle el asco. Vengamos. La gente que haya jugado Crackdown, la verdad es que es de ese palo, Shinrock 4. El Crackdown no. Crackdown es una puta mierda. Sí, pero. El 1 y el 2. Te ponían a dar saltos, las patas en los coches, no sé, tío, yo me entretenía. Es entretenido, pero lo he visto tan con alfileres, tan en plan, vamos a sacar un juego que va a ser un DLC y ya está. Sí, pues ahora el siguiente que han sacado. Assassin's Creed. Ya, no, pues, pero vamos a ver. Cuidado, es más de la misma, no me jodas. Pues. Sí, lo digo en análisis. Pues si es que el 4 también es la misma mierda, pero si te gusta, te ha gustado. No sé yo. No es lo mismo. Es para un público específico. No es que sea para un público específico, tío. Es que yo. Para gente especial. Cuando jugaba a Shinrock 4 por primera vez, cuando estuvo gratuito, dije, vas, tengo una semana para pasármelo. Que lo tenía ganas de juego y tal, dije, joder, tío, si es que no es. No sé, yo a mí no me gustó eso del mundo virtual y tal, a mí no me hizo gracia. Entonces, a mí tampoco. Le quita mucha esencia al juego, pero le da otro enfoque. Sí, le da lo que dice este. Lo de los superhéroes, tío, es buenísimo. A ver, lo de los superhéroes le quita toda la esencia a Sambo, pero le da otro enfoque más divertido. Claro. Evidentemente, a mí lo que me gustaba muchísimo de Shinrock 3 era el hecho de jugar en cooperativo con un amigo, subirse en un coche, poner la música, ir por ahí pegando a tiros, pero en Shinrock 4... falta mucho de eso, porque puedes hacerlo, pero no lo vas a hacer. ¿Habéis jugado a Shinrock 1? Pero es que si el Shinrock 4... Eso sí que era sida. Me cago en la hostia. En Shinrock 4 lo único que hace es de misión en misión corriendo. Pero es que si el 4 hubiera sido exactamente igual que el 3, la queja sería mayor. Es que el 4 lo sacaron demasiado pronto. El 4 iba a ser un puto DLC. Además, tiene el mismo mapa que el... Tiene el mismo mapa. Pero han hecho otra experiencia. O sea, tiene el mismo mapa que el 3. No sé, no me gustó eso cuando lo descubrí, pero bueno. Pero tenía más habilidades. Tenía otro tipo de juego. ¿Qué pasa con las perras, coño? Fernando, sigue. Y es más, es que en el Shinrock 3... ¿Os lo habéis pasado? ¿Tú te has pasado el Shinrock 3? Claro. Sí. Es que hay una misión que te ponen los poderes. Sí. Pero es desde el escúchame, creo. Es como si a ti te cogen más misiones y te ponen esa misión más tiempo. Ya sí, está. Es sí, que es yo mismo. Cuando jugué ese DLC, esa misión, dije, hostia, esto además, es el 4. Yo me quedé en plan, ojalá pudiese usarlo todo el rato. Me quedé así. Cuando, y pues ya lo tienes. Luego te quitan el poder, pero luego jugué el 4 y dije, joder, es que al ponerte esto ya no vas a volverte a subirte en un coche. Y así es. Y no te subes. Te dedicas a correr, salté y volé. Exactamente. Es otro juego. A mí me está gustando, ya lo explicaré con más detenimiento cuando lo juegue entero. Bueno, Fer, sigue. Pues me he perdido. ¿Por dónde iba? Far Cry 4. Habla de Far Cry 4. Far Cry 4. El Sombra de Mordor. El Sombra de Mordor, juegazo. O sea. ¿Cómo va el Sombra de Mordor? Que yo no me he enterado todavía. El Sombra de Mordor, mundo abierto. Sí. ¿Vale? Totalmente, desde el principio. Mundo abierto en la Tierra Media. Mordor. Solo Mordor. De momento Mordor. No vale. Sé si sale algo más. Bueno, vale. Acabo de empezar. Pero el sistema ese Nemesis que te recuerdan los enemigos es una puta pasada. ¿De qué va? Que te recuerdan. Te recuerdan. O sea, vale, vale. Tú sabes lo que es que llega un tío que a lo mejor no te lo cargas y huye. Sí. Y después está y en otra batalla. En otra tal. Te lo encuentras y dices, hostia, duele el que tal, no sé qué. Yo, por ejemplo, a uno que casi me lo cargo, pero escapó. Y después te lo ves con una especie como de parche metálico en el ojo de que le había saltado un ojo. Uh-huh. Y el hijo de puta dice, tú eres el que me saltó el ojo, cabrón, montarás de mierda. Qué bueno. Está muy, muy guapo. O si eres tú el que escapa, porque ahí no es como el Batman. Sí. Ahí si te pillan, te crujen. Uh-huh. Si eres tú el que escapa y más adelante te lo encuentras, el tío dice, mira, este es el que huyó, yo me lo... Pues, me está recordando, pues me está recordando. Según me han dicho, es más fácil de que Batman, incluso. Y una polla. A mí lo que me han dicho, lo que yo según tengo entendido era que era facilillo. Sí. Escucha, he visto vídeos en YouTube, pero no es más fácil con la pantalla apagada y grabando de cómo iba... Para los sonidos. Dándole al ratón y al teclado. y sin pantalla, con la pantalla apagada. Luego gira la webcam y dice, está apagada. Pero los orcos normales o los caudillos y... Yo qué sé, tío. Yo no, ya a eso no llego. Pero que... Es que piensa que hay caudillos de esos que tú no te los puedes cargar. Tienes que hacer algo en el escenario para que sea el escenario quien lo mate. Hombre, pues entonces no sería eso, claramente. ¿Y la historia y el personaje que llevas? El personaje es un Montaraz. Vale. Cualquiera. No tiene nada que ver con Señor del Anillo. ¿El nombre? ¿Cuándo se ambienta? Está prohibido, que está prohibido. ¿Cuándo se ambienta? Eso está prohibido. Se ambienta entre el Hobbit y el Señor del Anillo. Vale. Porque ya sale, sale Gollum. Pero como no lleva el nombre del Señor del Anillo, pues ya bueno. Claro. Claro. Y nada, aparte de eso... Y otra cosa que tiene el modo Nemesis ese es que si a él, por ejemplo, le mata un caudillo de esos, yo me puedo vengar en mi juego, en mi consola, del que la ha matado a él. Y si, cuando te matan, el orco que te ha matado, si es un Mindungi cualquiera, asciende el cabrón. Oye, skill, ¿y lo de la selfie? ¿Eso lo has probado? ¿El selfie? Es que no sé si es un DLC o no. El modo cámara, no lo he probado. Es que no sé si es de un DLC o es del juego propio. Yo creo que sí, que es de juego. Creo que me sale, porque me sale de tal. Avanzas un poco el juego y dices, ya puedes usar modo cámara, tal, no sé qué. Yo, que eso, es que eso mola, tío. Que te carga uno, le arrancas la cabeza y te echas la foto. PS Network, ¿sabes? Me lo pasa de puta madre. Sí, sí, sí. ¿Eso no lo tiene también la reedición de The Last of Us? ¿El modo cámara ese? Sí, y el GTA V. Vale. Bueno, el GTA V sí lo tenía. Se está haciendo popular. De antes. ¿De echaste fotos con el móvil? Sí, autofotos, sí. Sí. Yo lo tenía en 360. ¿Sí? Pues cuando yo lo jugué, no. Sería un parche que pusieron después. No. Yo creo que está desde el principio. Es más, había muchas capturas de esas de ahí, con los tiburones de fondo saltando o cualquier cosa. Aquí pillando sitio. Lo que sí que le añadieron cosas. Le pusieron para hacer más poses, más tal, pero... Están en beta todavía, que sale la versión final en enero, tío. Para PC. Bueno, la versión final de GTA. La versión de migrante para mí. Sí, cuando vengan los mods serán risas. Eso sí. Y nada, aparte de esos dos, pues también he probado el Killzone, Shadow Fall, pero nada, eso 5 minutos. ¿Basura? De momento, lento. Si lo regalan... Claro, me lo han regalado. No puede ser tan bueno. No, coño, a mí me lo han regalado, pero... No, si lo dan con la consola. A mí me vino el Far Cry 4. Hostia. Entonces, han cambiado las cosas. Yo es que cuando se lo compró mi primo, le regalaron el Killzone ese y yo lo jugué 10 minutos y dije... El Killzone es puta mierda. El de la PS2 está muy chulo, ¿eh? No. El de la PS2 a mí me gustó bastante, no, pero... No, Killzone 2 a mí me pareció un juegazo. No sé si alguien lo ha jugado, pero... Yo el 2 no he jugado. Yo digo el de PS2, el primero. ¡Háblale al micro, cojones! Que mira, que a mí no me gustan los shooters y el de Play 2 lo he jugado vagamente y me gustó. Pues mira si era malo, si no recuerdo mal. El de Play 2 es injugable. Cuando lo jugaba antes no había otra cosa. ¿A ver que le tuvieron que cambiar los controles con una actualización? El Killzone 2. ¿O fue Resistance 2? No, el Killzone 2 tenía un parche bueno para la sensibilidad del mando que una cosa no se podía ni apuntar. El Killzone. Bueno, es que el mando de... Vamos a ver. Partimos desde que el mando de PlayStation es una puta mierda para los shooters. Todo dicho. Ya está. Yo lo probé, digo... Ese juego, mando de 360, va bien. O sea, tú vienes de jugar al Halo y después controlas eso y dices... Esto qué mierda. Una mierda. Y luego, bueno, el vendehumo que te hicieron, eso ya es otra cosa. Que me miras. Porque tú eres el Sony, coño. Ya, pero y no jugaba eso. Pero tú, ¡oh! La PlayStation 3, que ya no se ve ahí. ¿Cuál es la consola más vendida de la historia? PlayStation 2. Y aún con ese vendehumo, es uno de los juegos más potentes gráficamente en PlayStation 3. No creo. O sea, The Last of Us o Beyond se ven mejor seguro. ¿O no? Está ahí, ¿eh? Está ahí. Lo que sea, a mí como Gears of War. Los gráficos me la traen también, sí. ¡Ah! 1080, 60 FPS. ¡Ding! ¿Para qué coño quieren los gráficos? Si después el juego no vale una mierda, yo qué sé. Sí, y lo juega a 4K después. Bueno, más cositas de tu PS4 ahí. No, ya de PS4. Y también antes de eso, de tener la PS4, estuve jugando al The Witcher 2. ¿Te lo has pasado o lo has dejado a medio? No, me lo he pasado. ¿Y qué tal? Tenso. Aburrido. ¿Sí? ¿Qué dices? A mí me ha aburrido. A mí me gustan los juegos de rol y tal, pero ese, me ha, no sé, me ha aburrido. ¿Y sigue vivo? tío. Madre mía. A ver. No está hecho la miel para los galanos. Cuidado, no digo que sea malo. A mí me ha aburrido. El juego es bueno. Pero a mí me ha aburrido mucho. Para ser un juego de rol es lineal, completamente. O sea. ¿Lineal? Mucho. Sí. Es lineal, pero tiene dos vertientes. ¿Te has hecho las secundarias, por ejemplo? Todas no, porque estaba hasta los huevos. No, la verdad es que las secundarias cansan. Pero has visto las dos. Es verdad. Bueno, tío. Madre mía. Pero le dan al juego un puñado de vida. No es que. Por lo menos la versión de PC tiene los DLC. Sí, ¿no? Supongo la, que tú también. La de 360 también. Por la misión de los troles, por ejemplo. La de los troles, sí. Serán graciosas, tío. Sí, ya, pero. Tienes cuatro en total, si no me equivoco. Pero joder, es que todo. Es que daba, era un por culo el juego al final ya, en plan de... Llega un momento que dices que se acabe ya. Bueno, amigo, me gusta mucho el universo, no soy muy fanboy de The Witcher y estoy deseando que salga. Cuidado, pero... que está muy bien el juego, pero para mí es aburrido. A ver si el 3 lo mejora, no sé. Bueno, y también yo he visto ahí algún pasillo que otro, ¿eh? El 2 es pasillero, porque tiene dos líneas de juego. Realmente había un pasillo, como el PT, ¿sabes? Que tenía el baño al lado y todo. Y nada, no recuerdo más que jugaba. Jugaba al FIFA 13, o sea que... Eso cállatelo. Bueno, por 25 céntimos. Lo mismo de todos los años, ¿no? Sí. Misma mierda. Sí, pues ya está. Creo que no nos dejamos a nadie, ¿no? Todo el mundo habla en la mesa... Muy bien. Zach, ¿estás viendo el chat de Twitch? ¿Alguien dice algo? ¿Nos comenta alguna cosita? Sí, bueno, que Ochometa la llega a su casa. Ah, y se ha metido ahí. Y se ha metido. Bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ya está, ¿no? Que solo estamos. Y nada, por Twitter. Ha llegado bien. Por Twitter, pues es que meterse por Twitter una locura, porque siendo el día que hoy, pues son todas noticias periódicas, reales. Está aquí viendo puta el cabrón. Sí, también hay puta. No sé. ¿Y quién la mira? Hombre, aquí sí. Está documentado. Claro. Hombre, no sé, si queréis mencionamos algún tuit. De los que han salido hoy. Se está muriendo, creo que. Bueno, está muriendo. Se está muriendo. Bueno, vamos a dejarnos de huerta, que leen por culo a los tuits. Por culo. Y no tenía una noticia que comentar. Ha comentado. Ya lo ha hecho. Ah, lo ha hecho. Sí. Pues muy ¿Te lo va a comprar? Es que al mando para controlar videojuegos con la vagina. Hombre, pues como no me lo meta por el culo, no sé. Sí, ¿no? Doble, ¿también sirve? Prueba. Pásate de al sol con eso, que tanto te gusta. Es eso sí que va a ser con los amigos, ¿eh? Eso sí que va a ser darte por culo. Bueno, no sé. Habrá que estudiarlo. A ver, todo si, por el si podcast. Es posible. Bueno, señores, pues nos vamos a ir al análisis de señor Samuma. Vaya, minutos musicales. Vamos a fumar. Joder, macho, ¿cómo estamos aquí? Bueno, vale. Minutos musicales. Hombre, me pongo a buscar la canción, te la bajo, te la preparo para no poner la hostia. Que sí... Minutos musicales y venimos con tu análisis de Assassin's Creed Unity. Exacto. Muy bien, ¿vale? Perfecto. Sí, me gusta. Pues nada, señores, nos vemos en unos minutos. Soy anónimo. Soy anónimo. Soy anónimo. Soy anónimo. Soy anónima. Soy anónimo. Soy anónimo. Soy anónima. Soy anónimo. Soy anónima. Soy anónimo. Soy anónimo. Y yo también soy anónimo. Jugadores Anónimos no es solo un podcast, es un estilo de vida. Y solo con escucharlo, tú también formas parte de él. ¿Y tú, eres anónimo? We'll be right back. Bueno, después de escuchar la maravillosa banda sonora de Metal Gear Rising, vamos a empezar con el análisis de Assassin's Creed Unity. Y como sé que es un juego polémico y todo el mundo quiere hacer preguntas, pues lo he separado en secciones. Entonces, vamos a empezar por la historia, ¿no? Entonces, en la historia principal, comenzamos el juego como Arno Victor Dorian, protagonista de esta entrega y siendo un niño que espera mirando el reloj de su padre a que éste termine la reunión que tenía concertada. Elise de la Ser nos convencerá para desobedecer las órdenes que nos dio nuestro padre y conseguirá que la acompañemos mientras corremos y hacemos trastada por el edificio. Tras una vuelta, que servirá al modo tutorial típico de así se roba, así se esconde uno, volvemos al lugar de origen y encontramos que nuestro padre ha sido asesinado. El padre de Elise, Messier de la Ser, se convertirá en nuestro padre adoptivo y nos criará hasta la edad adulta. Aunque no estemos... ¿Cómo explicarlo? Beneficiando de su hijo, y este hombre, pues no lo sé, pues él nos quiere igual. Toda esta parte de la vida de Arno se verá truncada con el asesinato de Messier de la Ser, en el que será presenciado por él y culpado por esto. Entonces nos mandan a la Bastilla, y estaremos allí bastante tiempo encerrados, donde un preso, al ver el reloj del padre de Arno, descubrirá que somos un asesino como él, y nos entrenará durante este periodo bajo rejas. Entonces yo, es que la verdad es que aquí me perdí la cronología de la Revolución Francesa, no sé si fue durante el famoso ataque a la Bastilla o algo así. Yo supongo que sí. Pues en ese momento nos escapamos y nos dará un glifo con el símbolo del asesino. Y entonces nos vamos a no sé qué capillas, que todo esto, lo tío, yo me perdí. Como es tan grande el juego, te dan ahí, te ponen el punto de misión, me perdí. Y nada, y nos manda a ir a una catedral, una iglesia o algo así. Y nada, tenemos el rito inicial del asesino, que acaba con el santo del ángel famoso, salto de fe. Y una vez que Arno vuelve a ser libre después de eso, ya con su super asesino, super chulo, con su capuchica y tal, iremos a visitar a Liz, la cual le apuntará con una pistola nada más verle y diciendo que Messier de la Ser era el maestro templario y que como es, él es un asesino, que fuera de mi casa, no echa. Y sobre todo diciendo que tú lo mataste, te crió tal, ahí super ataque psicológico. Entonces, en ese momento, Arno decide que esta será su venganza, la de vengar a Messier de la Ser. Y a partir de ahí empezar lo que es la historia del juego. Entonces sería como la primera secuencia, que es el prólogo. O sea, eres un asesino que tiene que vengar la muerte de un templario. Que es el que te ha criado. Y del que te han inculpado a la muerte. Sí, sí, es que eso es muy curioso. ¿Y por qué entonces te haces asesino? Pues que eres hijo de... De un asesino. Del antiguo maestro asesino. Bien. Es que es lo que te digo, esto ha sido como intentar meter a Romeo y Julieta. Vamos, es lo que yo he visto. Y la historia principal, bastante bien y bastante interesante, con un final que nos dejará todos con el culo roto. Pues vamos a hablar un poco de la secundaria. En el inmenso París tendremos una barbaridad de cosas que realizar. Desde miembros de la hermandad que nos pedirán que le echemos una mano, hasta investigaciones de... Porque el policía de París pues no se va a calentar mucho la cabeza en esos tiempos de investigar asesinatos. Entonces te encargas tú de ello. La verdad es que esto le da juego bastante vida. La cantidad de secundaria, increíble. Y muchas veces, que lo que me pasa a mí, te vas de una hora, de una principal a otra, ya que vas haciendo al final... secundaria a manto. La verdad es que a mí las investigaciones, por ejemplo, me han encantado. Y luego también tendremos los coleccionables, que tenemos pues, cofres de distintos tipos, unos de ellos obligados por modo cooperativo, solo poder abrirlo en modo cooperativo, otros con cerraduras normales, y los de Initiates. Para los que no sepáis lo que es Initiates, con que lo conté en otro podcast, el Initiate es como una plataforma que te van dando puntos por jugar los títulos de Assassin's Creed. Y te bloquean contenido y rollo. Entonces, menuda mierda, macho. Pues le da vida al juego. Y nada, entonces lo que no me gusta es que te piden niveles muy altos de Initiate. Es decir, te piden que a lo mejor te hayas pasado todos los juegos anteriores al 100% y cosas así. Bueno, al 100%, pero con muchos puntos. Porque yo me pasé el 3 y el 4 y soy solo nivel 3. Entonces yo no sé la cantidad de puntos indigentes que te pedirá eso. Y luego llegamos ya al modo cooperativo. Que está guay, coño. Hay que admitirlo, está bastante chulo. Y está súper bien documentado lo que es la Revolución Francesa. A lo mejor una misión te dicen, los templarios quieren liarla y provocar a los rebeldes para que se los carguen y roban comida. No dejan que la comida llegue. Entonces, pues la gente en esa época, en Revolución, se encarga de, había una, en este caso una chica que quería coger y cargarse a los demás para poder tener su comida y tal. Es decir, que la comida llegue al pueblo y tú, pues en esa misión, con tus cuatro compañeros, la ayudes. De todo esto se acompañan, pues... En plan, escóltala, síguela, asesina, que no le peguen, lo típico. La verdad es que está bastante chulo el modo cooperativo, pero para jugarlo con gente que conozcas. Porque si no, no os enteráis de una puta mierda, que es lo que me pasa a mí. No tenés, creo que solo puedes poner un marcador, no existe comunicación por voz, o por lo menos en PC no está habilitado. No sé si existirá, no, que esto en PS4 no has probado, ¿no? No lo he probado todavía. De todas formas, usar el chat de voz del juego, habiendo TDS, Skype... Pero es lo que te digo, que si no tienes gente con quien jugar, es cooperativo, no vale, no te enteras de una mierda, porque al final cada uno vais por vuestra bola y no hacéis nada. Y luego ya la parte de bus que tiene el juego en sí, que eso ya lo contaré, tiene una sección especial y todo. Los gráficos, que es, la verdad es que lo más destacado del juego, aunque se ha criticado por la cantidad de bus que ha tenido, los gráficos son una maravilla. De hecho... Parece en alta a tope, con sus filtros brutales, sus 1080 y sus mierdas. Parece una película. Porque de hecho mi padre me dijo, ¿qué película estás viendo? Y yo, papá, estoy jugando. Bueno, eso me lo dijo mi padre a mí cuando estaba viendo la secuencia de Ocarina of Time, cuando iba en caballo. No me jodas, tío. Eso... Socio, que se le ven los putos poros, tío. Yo me quedé flipado. Bueno, el pelo, que tengo que admitir que el pelo es una ñocla. La verdad es que bastante. Los movimientos de parkour son muy fluidos. Además, se nota que todas las escenas están generadas por el juego. Algo tan simple como volar capas. Porque tú te ves al tío con la capa, entonces empieza la capa a hacer cosas raras, ¿no? Nada más empecé. Digo yo, hostia, tanto cuesta hacer una cinemática estática. y cargarla. Pues que no sé, si lo veo que tiene fallos de ese tipo, pues no merece la pena. Y también durante el juego, cuando hace viento o llueve, se ve en el escenario y en el personaje. Y durante las batallas, al ser herido, los personajes se mancharán de sangre. Pero no es que te manches de sangre así genérico y se vaya aumentando. No, no. Si te dan un tiro, tú tendrás tu zona con el daño del tiro. Nada más. ¿Gracias Redención hacia eso? Sí. Pero de hecho lo vi súper brutal. En ese momento, no sé. Llega 5 años tarde, no sé, pero vale. A mí eso me llama mucho la atención. Pero además la pared y todo, tío. A mí me ha encantado. Eso lo dije. Bueno, pobre tico, sí. Madre mía. Con lo que juegas. ¿Qué hater que eres, coño? Hater no, coño. Pero llegaste a esto al Mario. No he inventado nada. Sale Mario que dice: madre mía, tío, deja la huella de rap en el suelo. Esto hace una maravilla. Pero como no lo hace, pues mala suerte. Luego el sonido. Nada, no es como la banda sonora del 2 que ha comentado antes Adri, que se notaba un huevo, que todo el mundo estaba súper pendiente. Pues no, esta es una más. Yo no había. De hecho, la estaría escuchando ahora y no es algo que a mí me haya llamado la atención de decir, hostia, voy a bajármela. No, a mí esta es una banda sonora más. Jugabilidad. Más de lo mismo. Una se escribe a fin y al cabo, pero tiene una cantidad de escenas acojonantes. Desde el parkour, por ejemplo, ha variado. Y tiene 2 modos de parkour: parkour arriba y parkour abajo. Parkour arriba, pues te permite saltar más alto. Llega a zonas más lejos, pero en cambio con el parkour abajo eres más rápido. Entonces muchas veces para meterte por debajo de cajas, ves un puñado de cajas, pues coges y te agachas hasta y para meterte por las ventanas, que es otra novedad del juego, que puedas cruzar las casas. De hecho la gente se sorprende y todo, eso también está muy currado. Eso a mí es parkour y la verdad es que es lo mismo pero innovado. Un poco mejor. Las armas. Han cambiado, ya no puedes arrojar dinero, las tienes que arrojar bolsitas. Dinero, luego. ¿De droga o qué? Dinero. Tienes bombas para despistar, bombas para dejarlo inconsciente, que envenenan, de humo. ¿Las bombas las llega a usar? ¿Para qué no? Todas. No, sí. Eso no vale para nada. Es que lo que le han metido al juego ha sido un componente de sigilo muy, muy bueno. Que es lo que digo. Ya no, es que, de hecho, a mí me recordó en pequeña escala Metal Gear, lo digo, que te agachas, te tienes que cubrir. No te pueden ver, tienes que usar las bombas para despistarlo y que te dejen el espacio libre para poder avanzar. Y también han metido armas nuevas, ya no es la. Que de hecho, ahora que dices lo del componente de sigilo, después de 6 Assassins tienes coberturas. Sí, es una cosa que yo por lo menos esperaba, era un asesino, coño, no te tienen que ver. No te vale con ahí escondido entre multitud, coño. En el 3 te puedes esconder en las esquinas, ¿no? Estoy equivocado. En el 3. Creo que sí. Yo creo que la primera vez que he visto las coberturas ha sido aquí. Que recuerde. En el 4 también. ¿Seguro? ¿Y agacharte y todo también? A ver, la cobertura en las esquinas, digo. No, este en el 4 lo que pasaba cuando entraba en una zona de conflicto, el tío se ponía la capucha y se medio agachaba. Sí, un no, poco, una cosa es que se haga lo que es, se pone la capucha y va. No, aquí es que es de agachado. Entrar por la ventana agachado, esconderte detrás de un sofá, detrás de tal. Y es lo que, tío, despistar a los enemigos para que no te vean. Que no es que sea lo típico de no, voy a citar, voy asesinando. Sí, voy asesinando, pero es que ver los cadáveres. De hecho, aquí puedes, cuando estás luchando, los puedes o matar con un remate ahí súper espectacular y súper chulo y súper gabacho, ¿no? De chulería para adelante. De verdad. O los puedes dejar inconscientes y tienes que asesinarlos después porque si no, luego se acuerdan de ti y te aumenta como el nivel este de anonimato o algo así, pero esta vez va implícito en el juego. No es como en otros que veía el contador. Aquí va implícito. Por lo menos eso es la impresión que me ha dado. Luego, la arma es que eso ha sido, la verdad, una innovación que ya tocaba porque antes podíamos llevar nuestra arma secundaria, ¿no? Ahora no hacen elegir, o llevas una espada, que es el juego equilibrado, que es el que he hecho yo, o llevas tu arma pesada o arma larga. Tienes opciones, pero no te permite como antes que sí, me saco lo que me salga la punta al pijo, no, o llevo una cosa y llevo otra. Y se refleja en lo que es estéticamente en el personaje. Las pistolas, pues pistolas de varios tiros, lo típico. El rifle, que te permitirá mayor alcance. Y luego un componente muy pequeño, pero de rol, que te permite desarrollar el personaje. Es decir, tú tienes puntos de asesino a completar las misiones y dices, vale, ahora quiero aprender a forjar cerraduras de nivel 1. Quiero aprender a asesinato doble. Y todas estas animaciones, por supuesto, todas cambian. No hay ninguna repetida de juegos anteriores. Y había 2 o 3 tipos de puntos, la verdad. Aparte de los puntos de asesino que solo te sirven para habilidades, incluyendo habilidades para el modo cooperativo, que es uno que pone el alijo, entonces puedes recargar las cosas, los consumibles. Otro te pone una visión, la vista de águila, pero que la compartes con tus compañeros. Entonces, con que la haga él, todos lo ven. Otro que se disfraza y se puede infiltrar. Es decir, tiene también ahí el toque ese de que haya distintos roles en una partida cooperativa. y que yo supongo, no es que no te podía exprimirlo mucho, ya que el señor Quiniela me está metiendo prisa con el análisis, los distintos, cómo puede variar esto en el modo cooperativo, la verdad. Lo de esconder los cadáveres lo han retirado, ¿no? Yo por lo menos no recuerdo haberlo escondido, o poder cogerlo. Yo recuerdo que coges los asesinos y los saqueas. Ya está. Ya cada vez está muerto y además desaparece con el tiempo. No se ha quedado como no, con otros que lo escondía o cogía, lo mataba y se metía adentro, no. Es decir, los que metes, por ejemplo, los sacos de heno y cosas así, se quedan ahí. Pero otros no. No puedes aún coger los cadáveres, ¿no? No. Eso lo meterán para el 6. No, el Victory. Bueno. A ver, no, es que no quería hacer sangre, pero al final he saltado, porque, joder, eso es algo que hacía Metal Gear Solid en PlayStation, tío. Sí, pero es que son cosas que lo digo, como lo de poder agacharte. ¿Qué cojones me estás contando? Splinter Cell. También, es decir, eres un asesino, no te tienen que ver. Lo de poder agacharte y todas esas cosas son básicas. Básicas, lo de despistar al enemigo. Que eso antes era, pues, tirando la cuchilla a algún lado y teniendo fe de que el tío se fuera para allá. Porque ese ni lo detectaba. Lo que más tenemos, así... Los puntos de asesino, dinero, como en todos lados, que compras vestuario y armas. Y luego tienes los puntos estos Eli, que son los micropagos famosos, que otras chorizadas de Ubisoft, la verdad. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y puntos de hermandad, que no sé todavía para qué hostia sirven. Dicen que personaliza tu personaje gastando los puntos de hermandad. Da, yo todavía no encontré esa opción y estoy buscándola. ¿Igual para online? No lo sé, si es que no lo he visto dónde gastarlo. Yo sé que eso sirve para un rango que te ponen. Es decir, tú tienes en el online tu nombre de personaje y arriba tienes pues como 5 o 6 cuadrados. Entonces, según tu rango, pues tienes más cuadrados llenos y te pones mejor, pues, oficial, asesino, no sé qué, iniciado. Cosas así. ¿Pero los puntos de esos de micropago es un pay to win o...? No, solo desbloquean armas muy tochas, pero armas. No, y tampoco las desbloqueas porque algunas las puedes comprar con dinero. A lo mejor te pide una salvaje de dinero, ¿vale? Pero es que además son tan cabrones que no pone comprar con puntos de él, sino piratear. Pero puedes conseguirlo en el juego sin tener que pagar por ello. No sé hasta qué punto te da. Yo tengo unos 700 y pico, que no sé si se habrá salido de la aplicación de Companion o de alguna. Yo sé que al principio te dan, ¿no? Pero tampoco puedes comprar nada con ello. No sé muy bien cómo irá el tema, pero es que lo que te he dicho, como vi que había que pagar, tampoco investigué mucho. Luego tienes muchos elementos dinámicos durante el mapa, como por ejemplo las típicas putas. Si tú salvas a los ciudadanos te ayudan. En ciertas misiones a lo mejor te dicen tapa la alcantarilla, las tapas, y luego cuando tienes que huir de la misión, por las zonas justo donde estaban las alcantarillas, están como con humo, entonces los guardias no te ven. Cosas que, salvar a un tío con la carreta y cuando tú tienes que huir de la ciudad, bueno, la ciudad del edificio, el tío está abajo esperándote porque le ayuda antes. Cosas que te ayudan en las misiones y que nunca se habían visto antes. Que tienes que activar previo realización de la misión, entre comillas. Es decir, durante la etapa de misión, pero de meterte al meollo, de infiltrarte y tal. Pero son cosas que no se habían visto antes en Assassin's Creed, pero sí en otros juegos, por ejemplo. Ya no lo necesitaba. ¿Eh? Han hecho completar el Assassin en el sentido de todos los que todos hemos pensado. En plan, coño, ¿por qué tengo que contratar...? Pero es que el problema es que arreglan dos cosas obvias que hacen otro juego desde hace más de 20 años y se cargan 300 más. Como lo hayan programado, es otro tema. Que eso ya es aparte. De hecho, hace poco vi que Ubisoft daba cursos de programación y dije, pobre tico, los que los den. O los que los reciban, mejor dicho. Luego tenemos elementos así un poquito, como lo que te he dicho, las putas, tal, lo de siempre. Y tirolinas. Por ahí por en medio que coges... No, tirolinas. No jugaste a Revelation, ¿verdad? No. Eso estaba en Revelation. Pues eso me falta. Pero no tirolinas, sino como te explico, que a lo mejor contrapeso. Que llega, lo corta y sube. No, es que eso no... Ah, vale, eso está... Claro. Tirolinas en sí sí que había en Revelation. Eso es que no... Revelation es que no he jugado. También aquí algunas, pero pasas por encima. ¿Una tirolina? No, pero eso es del 2. Eso es la... Pero tú... Lo que te dices. ¿Qué juego te has saltado tú? Yo me falta Revelation y lo he mandado. Vamos, hostia, tócate los cojones. La hermandad. Los buenos, tío. Es que no lo pillo todavía bajo en oferta. Así decía yo, digo. Pero si este cuando vino al podcast no había jugado ninguno. Digo, claro. ¿Se ha jugado a dos? Qué raro. No, me faltan dos. Vale, más los comentarios. Pues con el contrapeso, este tío lo que mola es que tiene dos formas de asesinato distintas. Si tú estás huyendo y tienes un enemigo debajo y cortas el contrapeso, le cae el otro, te dan como se llama guillotina, te dan un logrito. Porque el contrapeso le cae al otro y le corta la cabeza. Muy francés. Y si tiene uno arriba, conforme entra, le cortas con la hoja oculta, al subir, lo arrancas la cabeza igual. Es decir, que son cosas que también varían en función del juego, porque tú estás huyendo y que te... Es lo que digo, yo me sorprendí y pone guillotina y yo, coño. Y miras para abajo y ves que está el tío abajo con... Cosas que, no sé, están... que no son como en los otros, que era pues, te asesino así o salto encima, tal, cosas innovadoras. Aquí está también, por ejemplo, el dardo, que todo nos molaba dejar a los enemigos colgados con los dardos, pero ya no está. Lo sé por lo que era, ¿no? Que es que ha puesto de excepción, pero es lo que hay. Yeah. Hombre, era un poquito cheto también, ¿eh? Era buenísimo, tío. Era muy bueno. ¿Algo queréis preguntar con más en este aspecto antes de que pase a los bugs de aceptación? Hombre, yo tengo una pregunta, pero en plan general. A ver. Sobre, a ver, está la historia del asesino y la historia del presente. ¿Merece en el presente, tú eres un jugador, como si tú mismo te enganchas a jugar asesino y de repente te llega una tía que dice que te no sé qué operación y que tienes que investigar a no sé qué. Lo mismo del Black Flag, ¿no? Pero ya no eres un trabajo de Tastercore ni te mueves en dos mundos paralelos. Tú aquí solo juegas al Unity. Eres un jugador y a tomar por culo. Y esto. Y otra cosa se me olvidó comentar, ahora que caigo. Los saltos temporales. Porque es como que el servidor te está detectando, ¿no? De que estás como pirateando o estás haciendo ciertos datos que Astergo no quieres que acceda. Entonces tienes un salto temporal. Entonces, vas, te metes por el vórtice ese y aparece en un París, ¿sabes cuándo? De uno, a lo mejor, de la época buena de París, de la Belle Époque. O de la Guerra Mundial. Entonces, pues tienes que cruzar. Eso está, a mí me ha llamado bastante la atención. Está bastante guapo, la verdad. Y vuelve a París de la Revolución Francesa. Pero... Vale, bugs. Una poca vergüenza. Un carro. Una poca vergüenza lo que he hecho Ubisoft. 40 gigas de parche. Pues 40 no, pero yo he contado, he hecho cuenta y digo, vale, yo instalé el juego. El día más, yo lo tuve el día antes de salida. De salida oficial, que si había hecho precompra te dejaban jugarlo. Eso ya, cuando yo lo estuve instalando ponía que 50 y tantos gigas. Me fui, le siento el buen chufé. 50 y tantos con algo. Decía, a lo mejor ya subió un giga o dos. Y dije yo, bueno, vamos a poner 2 gigas. El segundo parche fue 1.5 gigas. El tercer parche fue 1.5 gigas. Y el último de 6.5 gigas. Si echas cuenta, claro, si el juego ocupa 50 y han parcheado un total de 100, de 10, has parcheado una quinta parte del juego. ¿Qué te cuesta esperarte 6 putos meses y sacar el juego terminado al 100% y sin errores? Los dineros. Pero si es que los dineros te dan igual. Si en vez de sacarlo ahora, lo sacas después, la gente lo va a comprar igual. Pues que ahora mismo has sacado el Rogue, con lo cual ibas a tener venta igual. O el Far Cry 4, si es que no necesitas tantos lanzamientos. Yo es preferible, yo que sé, que te esperes 6 meses y saques un producto de calidad, que sacas esto. Pues que ahora lo que le ha costado ha sido eso. Que viendo la que se estaba montando, pues la peña ha dicho, cago en Dios, está, yo que pagar Season Pass, no sé qué. Pues que claro, te regalan el primer DLC y a los que ya tenían comprar Season Pass, le regalaron bastantes juegos buenos de la saga, como The Crew o, por ejemplo, Far Cry 4. Entonces, realmente, bueno, eso el regalo... ¿Te regalan? No. Que el, te lo que dan. El Season Pass eran 30 euros. Por eso te digo, que realmente... Bueno, si cuentas, ¿qué te cuesta el juego? Este, distribución digital, por ejemplo, en mi mercado. 50 más 30, 80. O sea, por ejemplo, el Unity con todo de Far Cry 4 por un 80 pavos. Sí, pero eso no lo es culpa. No lo es culpa y no puedes hacer esa cuenta porque tú no puedes saber que te vas a comprar... Tú no te compras el Season Pass sabiendo que va a salir mal y que te van a regalar un juego. Claro. Entonces no vale hacer eso. Es, no, vale. Pero ya que te lo han hecho, lo han corregido bien. Sí. Porque... Pero me refiero, tú te compras un juego hecho a mitad como este porque este es lo que digo, le falta 6 meses. No le falta más. Te lo compras a mitad, te compras el Season Pass porque te gusta la saga, como puede ser mi caso, que gracias a Dios no me compré el Season Pass. Y llegas, tío, y te encuentras esta soberana, mira, tío, es que te dan ganas de pegarle, echarle los 50, yo qué sé, tío, de prenderle fuego, ¿vale? Pero es que yo eso ya dejé de hacerlo, tío, con el 3. Es que una cosa es decir, vaya puta mierda, y cada año ahí comprando todos los putos juegos, y otra es no hacerlo de verdad. Y el problema es que así es el 80% de la gente. ¿Yo? Y por eso dicen, ¿qué más da? Se quejan, sí, habla más la gente de él, pero más gente lo compra y da igual. A mí la saga me gusta. Yo tengo muy claro, pero que si ahora a mí también. En febrero me voy a comprar el Rogue. Lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. Pero claro, ve esto y es lo que te digo. Yo pago 50 pavos y tal, y te sienta mal. Que te saquen un producto a mitad, pues claro, tío, no les cuesta nada. Bueno, ahora es que es lo que tú dices, es que está no está testeado. Exacto. Porque la falta fase de estrés. Tú la juegas en PC, ¿no? Claro. La sala esa de las vidrieras de colores sigue siendo una sala de vidrieras y colores. Sí. Ahí empecé cómo va. Yo veo mis reflejos con de mis colores y todo, ¿eh? Yo lo veo bien. Pero va fluida y va bien. Es que te voy a explicar ya también la segunda parte. Cuando yo lo jugué por primera vez, estaba con el PC antiguo que era una 770. Y sí, se veía, estaba jugando a la mitad, a medio, y se veía decente. Ahora estoy jugando con la 970 y esa parte es que no la he visto. Entonces yo, como lo vi en PC, para la calidad que estaba, tenía yo puesta, no, pero no me refiero a verlo. Me refiero a que el juego funcione. Sí. Es que en PS4, y no solo a mí, a todo el que conozco que lo ha jugado. En esa sala, como el... Tú, si vas por la calle al lado de... Porque eso no sé si es una catedral o algo. Sí, es lo que te he dicho yo. Sí, al principio lo que he hablado. Tú, cuando vas por la calle, esa catedral cae justo entre dos barrios. Pues se ve que en esa sala, cuando tú accedes, porque la historia te obliga a acceder a ella, se ve que va cargando continuamente los dos barrios. Y parece que es que el juego se te cuelga. Eso sí puede ser, eso me lo creo. Igual que también ahí me han contado... Esto no me ha pasado a mí, lo ha pasado a un colega, que también lo tiene. Cuando tiene un momento que tienes que hacer unos quick time event, que tienes que pulsar mucho un botón, pues a la resolución 16:9 no le iba, no había manera de pasárselo. Dice, tío, es que raro, ¿tá? Lo miré en internet y era un bug. ¿Y sabes cómo se solucionaba? Cambiándolo a 4:3. No tiene sentido que algo jugable tenga que ver con la resolución. Entonces, yo lo único que se me ocurre, y ahora que me has dicho tú eso, ¿no? ¿Qué? De las dos zonas, de los dos barrios, es que tarde tanto, es decir, en 16:9, este juego tan mal hecho, que no dé tiempo a procesar todas las señales que recibe de pulsación, entonces siempre pierdas, y que al ser 4:3 y tenés que hacer menos carga gráfica, le dé tiempo a recibir esas señales y poder ejecutar bien la acción. Es lo único así que le encuentro sentido, porque si no, es que no tiene... Bueno, busca, me haya encontrado yo lo del Virreina. Pues que grita lo de Virreina. ¿Me estás nombrando Virreina? Sí, pues eso yo no lo he visto. Yo creo que eso fue dos cosas. O que le pasó a un tío, ya se montó la de 10 en plan, ¡hala, hala, mira lo que ha pasado! ¿Qué bug es ese? El de la cara. El del el Mars Attack. ¿Qué coño tiene que ver con Virreina ni capullo? Ha hecho que no has visto la imagen, tío. Ese es preparche de lanzamiento. De todas esas imágenes es la que primera, salieron, la primera. Preparche de lanzamiento. Claro. Entonces yo creo, no sé si fue que le pasó a un tío y todo el mundo tal, o que realmente pasaba, porque es que yo no me dio tiempo de descargármelo para verlo. La polla, tío. La polla. Lo mejor del juego. Sí, nada. Está bastante bien. Más que haya visto así, lo típico que le pasa a todos los Assassin's, que puede ser que baje y te caiga al vacío. Eso es un clásico de la saga. O el punto ciego a la escalada, también. Pero es que eso no es que pase en este, es que pasa en todos, claro. Es verdad. Es que eso es lo que dices tú, que ya no te sorprende. Pero yo bugo así esos retorcidos, menos el cooperativo, que se ve que... Porque tiene una cosa muy bien hecha el cooperativo, y es que mientras tú estás jugando, el que es servidor, si se va, le pasa en el servidor a otro. Entonces, pues te espera un tiempo a que cargue la zona de servidor. Pone cambiando de host. Y a mí me pasó que estaba matando no sé quién a varios personajes y se ve que matamos a uno, pero no se hizo bien la transacción o lo que sea. Y al cambiar de servidor, no podíamos continuar la misión porque decía que teníamos que matar a terminar con los enemigos de la zona, pero es que no había enemigos. Estaban ya muertos. Entonces, claro, te aparecía el punto rojo y el punto rojo era un cadáver que había ahí. Yo dije, tiene que ser eso, que al cambiarse, ¿no? O sea, sí. Es que tiene toda la pinta, es decir, burradas de esas. Y no encontré yo tampoco bugas así que digas tú, madre mía, ¿qué tal? No. Yo o he tenido suerte, o no me he fijado, o no lo he encontrado. Bueno, sí, lo típico de los NPC que se cambia de ropa, eso sí lo he vivido. Unos que se suben encima de otros también. Un wololo ahí en toda pero, la sí. Pero eso lo han solucionado de una forma brillante. Sorpréndeme. Fallo en el Animus. Se ve el efecto ese de luces. ¿Ah, sí? No lo he visto, Es que no me ha vuelto a pasar. Sí. Si te aparece el NPC de golpe, como pasaba antes, o uno de esos que sí, sube uno, encima a un carro y bueno… Claro. Se ve eso como el Animus, que ha tenido un fallo. Entonces, vamos a ver, ahora sí estoy yo confundido. Que aparte del fallo en Animus, yo una vez estaba por ahí, por París, la verdad que es un disfrute, tío. París es un disfrute, está súper bien logrado. La gente, según la zona, está más pobre, más rico. Los ve hablando. Y según de qué zona, se ve el tema de... A lo mejor que es pobre, pues los ve así como más quejicosos, los ricos, y en plan, tío, como Dios. Yo iba aprendiendo y de repente, al entrar por no sé qué puerta, me cruzó un tío que estaba así como el rollo Animus que tú dices, ponía misión cooperativa. Eso no sé, si es lo que tú dices o que hay alguna manera de que tú te enganches, que alguien necesite gente y de alguna manera así se lo digan a los jugadores. No, eso es lo que creo que te aparece cuando tú seleccionas una misión o te aparece una misión en el mapa o algo. No lo sé. Que eso también me ha salido, no sé lo que era. Dime. Cuando estaba en la Murcieland Party, bueno, estaba jugando, y cuando eso estaba en la plaza. Sí. Y una de esas que me hizo, la cantidad de gente claro. que hay amontonada, es impresionante. Eso sí es un punto bueno en el juego. No sé cómo será en consola. Lo mismo. Igual. Uh-huh. Pues el número de NPC ahí juntos claro. Increíble. Tarda más en cargar las texturas claro. En consola. De hecho, si te fijas, tanto en PC tú lo viste, que había como más neblina normal. Pero no, es que eso... No me fijé. Pues te digo yo que sí, pero es que eso también quería que te diga. Yo como programador, eso es un truco. Si sabes que va a pedir mucho, pues lo medio disimula. Igual que en PlayStation 4 pasaban mucho, los problemas de eficiencia eran esos. que como tienen tantos personajes en pantalla, porque es verdad, París está vivo en el juego. NPCs por todos lados. Yo nunca he visto un juego con tanta gente. Son todos tontos. Tienen una inteligencia artificial muy mala y eso... Pero como en todos los Assassin's Creed. Es que eso tampoco es nada Pero nuevo. Me refiero, pero esa tal cantidad, yo creo que es lo que repercute el uso de CPU. Porque no es que sea... Eso me refiero. La parte de inteligencia artificial de un juego no lo ejecuta la gráfica. No, lo ejecuta la CPU. Lo ejecuta la CPU. Claro. Entonces yo entiendo que la caída de FPS sea por eso. Porque no, la CPU está muy ocio... Pero muy el problema no es ese que eso, no sé. Se está sacrificando el rendimiento del juego a costa de la espectacularidad gráfica. Y es una cosa que pero toca es que un tampoco, poco los cojones. Pero es que tampoco tiene espectacularidad gráfica. Por lo menos en la versión de consolas que yo he visto, tú ves comparativas. Y claro, tú lo ves en PC y dices tú, vale, tiene su sentido. Pero en consola, tío, es que lo de las luces, tío, por ejemplo, que le hayan quitado luces dinámicas en ciertas zonas es una salvajada. Y algo tan simple como... No das abasto, pide juego demasiado, no lo hagas así. No hagas tantos NPCs. Claro. Si he sido por el medirse la polla, desde el momento uno fue, mira cómo tanta gente. No hace falta que una ciudad tenga 5.000 personas en la calle en ese momento para que te dé sensación de estar viva. Yo, mira, ha habido momentos incluso que lo he visto incómodo. Pero claro, al ser la inteligencia artificial tan nula, esto que quieres pasar... Vas andando y te vas chocando. No es que te choques, es que normalmente en todo lo así como que se apartan. Te van empujando. Aquí, tíos, que se quedan estáticos y no había cojones a pasar. Es decir, burra, a lo mejor cuando tú estabas así y te ibas metiendo, algunos de atrás empezamos a ver así como... A ver, el problema es ese. Tú y yo lo vemos así. Pero el que coge la Play 4 y coge el juego y dice, hostia, qué guapo, hermano, mira toda la peñica que hay ahí en pantalla. Eso sí está guapísimo. Y le importa una puta mierda a ese tío para... gilipollas, esté quieto, le meto un espadazo y me lo cargo. No puede ya. ¿No? No puede atacar, no. ¿A los civiles? No. ¿Pero qué mierda es esta? Eso también lo eché de menos. Es que eso y no los lo mendigos. Hacen... ¿Por qué han quitado los mendigos? Pero vamos a ver, es que eso ya es el colmo. O sea, no, claro, no te dejan hacerlo porque saben que si tú lo haces van a reaccionar todos en cadena, se te van a poner en corro como en los anteriores y claro, hacer reaccionar a tantísima gente en la calle no podrían hacerlo. Ahora huyen. Pues vaya mierda, tío. De es hecho, que son más motivos, tío. Ven para... movida, da, y se van corriendo. Es cuando tú entras a una casa hacen... Oh, oh, oh, pero es que eso van. No es un bug ya, eso es... El cómo está hecho el juego. Están sacrificando muchísimas cosas a costa de la puta espectacularidad, lo cual me toca los cojones. Bastante. Hombre, yo lo que digo, a mí me ha gustado, me ha llamado la atención, pero no es un juego que valga 50 euros. Pero es que es eso, añaden dos cosas y te quitan 200 de las anteriores, ya correcto. Sea por bugs o por cosas características que ahora no pueden hacer a costa de hacer otras, que entran más por los ojos. Es que es una, es que con más motivo, macho, es que me toca los cojones. El juego no merece... Yo por ese juego... 20, 25, 30 de salida estaría bien. ¿Y a cuánto te crees que va a estar en enero o en febrero? Pues esperemos que esté ese precio, porque si no, es una salvaja. Y luego lo de el Unity Companion, sigue el mismo. La aplicación de móviles, como te llaman, el 4 que controlaba los barcos. Pues igual, te bloquea contenido del juego. Pues una cosa que hace, y no me gusta, porque cuando tú desbloqueas contenido, por ejemplo, un cofre, uno de los asesinos a los que tú has mandado a bloquear eso se va a por él. Esto tarda 24 horas en dártelo. Pues con las misiones que desbloqueas también. Entonces te hacen la máquina, te hace la misión. No, tío, a mí desbloquearme la misión que ya iré yo a hacerla cuando me saca los cojones. No me lo digas, no está ya hecha. Eso es un fallo de Ubisoft. Está muy bien que tengas que, por ejemplo, cuando estás cargando en el móvil y haces 4-8 minas, pues que es verdad, yo la aplicación la uso ahí. Está gracioso, te desbloqueas contenido, le da un poco más de vida al juego, te entretienes también. De hecho, como son retroactivas, es decir, tienes que desbloquear cosas, atalaya, en Unity, para desbloquearte contenido en la aplicación. Y con la aplicación, con X misiones, desbloqueas contenido en Unity. Pues me parece de puta madre que me cojan el cofre, porque no me voy a molestar en buscarlo. Pero que me hagan la misión secundaria, no. Para eso estoy yo, que quiero hacerla. Si no, ¿qué gracia tiene? Pero bueno, como nos gusta... O en todo caso, que te den la opción. Si quieres hacerla tú, sí. O si no te llegan a hacerla, que te la hagan. Que te den la recompensa, pero que te dejen jugar la hostia. Uh-huh. Entonces, pero vamos... Y el DLC, pues yo lo probaré, ya que me lo anda gratis. Bueno, porque vamos, no sé si anda solo uno, creo que anda solo uno. Ubisoft, de los dos DLCs que había, anda uno. Pues tendría que estar los dos, como mínimo. ¿Los otros no lo han cancelado? No están cancelados. Lo otro, te digo yo, que va a salir así en plan Chill on Light o algo de eso, un juego a 20 euros, un spin-off de Assassin y arreando. Yo creo que no. ¿Que no? Yo te digo a ti que sí. ¿Si ya lo tienen hecho? Pues por eso. Bueno, ya veremos. Nota juego, pues se merece un triste 6. Sigue la esencia del asesino, sí, está guay, la historia tiene su gracia, pero le han dado tanto bombo que el mismo bombo que le han dado lo han matado. Porque con los trailers estamos, yo por lo menos tengo un hippie de cojones. Pero. Y luego. Yo no creo que se le haya cargado el bombo. Yo creo que se ha matado el propio juego y lo que ha demostrado el juego en sí. Sí, pero es que tú dices, voy a sacar un Assassin y no le das tanta cooperativa, no sé qué, las notas de tal, 10, no sé cuántas, le das bombo, pues le han dado bombo al juego. Sí, pero como cada año. Y luego te sacan una mierda mal hecha. Porque en otros años, por ejemplo, con Black Flag no pasó. Ni hubiese sido tantos palos. ¿Por qué? Porque era un producto bien hecho. Porque ya se los había llevado del 3. Y vale. Ese año dijeron como un poco, venga, vamos a sacar esto y a ver qué sale. Con más razón. De ya haberla cagado y dárselo. Porque no es que digas tú, me he vuelto a tropezar con la piedra. No, es que hubiese cogido la piedra y se ha dado con ella en la cabeza. Si ven el producto, porque es que esto yo no lo puedo creer. Si tú eres desarrollador y has probado el juego, no puede ser que deje esto salir a la luz. Yo no lo dejaría. Pero es que tú no eliges, lo elige. Ya, pero... O sea, tú como desarrollador eres un puto mindungui. Tú como desarrollador haces pues lo que hizo el jefe del equipo. Una carta pidiendo disculpas y... Pero los que toman las decisiones son los que ponen la pasta. La cagó. Aparte de Ubley con sus maravillas, como siempre. Es que lo han vuelto a hacer. Es que yo no sé cómo hostia lo habrán hecho, pero después del último parche, el juego en PC no iniciaba. Se queda bien la pantalla de pulsa, está para continuar. A mí no hay algo que me toque más los cojones que fallos de esos. Pues, o que te toque reinstalar el juego por culpa de un parche mal instalado. ¿Sabes cosas lo, así? No, no, ¿sabes lo que era? Que los putos genios se ve que la forma de leer los ficheros de configuración la han cambiado. O que han cambiado con los ficheros de configuración. Entonces, si tú borrabas de tu carpeta de mis documentos lo de los ficheros de configuración y volvías a arrancar el juego, si te iniciaba bien. Algo tan simple como eso. ¿Cómo hostia lo habrán hecho? ¿Qué hostia habrán tocado? Es que yo no me lo explico. Ha sido un producto que podría haber sido muy muy bueno, porque el Assassin's Creed que hemos visto ahora con el último parche ya es más decente. Pero ¿qué matará cuando han vendido lo que no está escrito igualmente? Y es lo que te decía antes, que da igual lo que hagan, es que da igual. Ese es el puto problema. Yo creo que han perdido aquí, Lo mismo se dijo con el 3 y mira, con el 4 recuperaron el este y ahora con el Unity ha pasado lo mismo. Y con el Victory pasará igual. Pues esperemos que Victory sea bueno. Porque en cambio de lo que he escuchado yo del Rogue, es que es bueno. Que comprende la saga. Pero no es que sea bueno, creo yo. Es que utilizarán la base que tenían de Black Flag. Y como ese estaba más pulido y además está hecho con las cosas capadas de la generación anterior, han tenido a lo mejor más margen o ya se conocían el tema y no tiene tantos bugs. Que igual han cambiado un poquito el rollo también de la historia, que lo hace más atractivo. También. Además, el Unity es que el motor es nuevo, Pues por eso, igual el siguiente juego, dentro de 2 años, que utilice el mismo motor de Unity... No, dentro de 2 años no. Cuando salga Victory... Bueno, también, pero... Noviembre de 2015. Eso de que el motor es nuevo... Se nota. Es decir, jugablemente se nota tanto en los bugs como... ¿El mismo motor renovado? No. Sí. Que no. Hombre, creo que la fluidez de los personajes no. Gente que ha trabajado en Ubisoft que me lo ha dicho. Sí, o sea, aquí igual que The Watch Dogs. Es prensa también exclusiva. Iba a ser... No, coño, exclusivo no, coño, que es el mismo motor. Usa... En Ubisoft tienen un jaleo de motores gráficos de la hostia. Creo que usan 3 motores distintos. Uno está en Assassin's Creed, otro Far Cry distinto. Que... El CryEngine, ¿no? Far Cry no es el... No, ese no, es el de Crytek, joder. Los de Ubisoft son privativos. Son suyos propios. Sí, o sea, creo, me parece que en cierto es derivado de CryEngine, de los primeros. Pero es que el Far Cry, el primero, no era de Crytek. Sí. Por eso lo decía. De por eso, que el motor que están usando ahora para Far Cry es derivado de... O sea, lo pasa, lo usa Ubisoft con otro nombre y tal, pero que es derivado de CryEngine. Ahora mismo no me sé los nombres, pero sí tienen unas 2 o 3 líneas de motores gráficos para su juego. Y luego tendrán el UbiArt Framework, vamos. Sí. En vez de usar uno para todo, pues no, tienen un jaleo... No, o sea, no es un jaleo, está bien hecho. No. Te explico por qué. Si Far Cry, por ejemplo, es primera persona... Si no me equivoco. Que no, coño. Cada uno estará optimizado para una serie Es que eso es. Según el juego que tengas, tienes que tener un motor u otro. Pero por ejemplo, el de Assassin's Creed yo creo que... Igual es otra versión del motor. Será una versión actualizada. A lo mejor la versión 3.0. Por llamarlo de alguna manera, pero... Pero sí que tiene pinta de que es el mismo porque... No, tiene que ser el juego mismo. Es exactamente igual desde el 1 hasta este. Yo pienso que lo han ido mejorando y lo van parcheando sobre la marcha. Yo digo que la fluidez de movimientos que he visto aquí, del personaje y tal, a mí no lo he visto antes. Sobre todo los remates y tal, yo no lo he visto antes. Es como todo, van actualizando el motor y ya está. Pero nuevo de cero, ni nada. No, nuevo de cero no, pero es que es una locura. ¿Aumán no es el mismo que el 4? Pues no lo sé. No sé si es el mismo que el 4. Creo que sí. Creo que sí. Pues acércate, coño, me te estás pegando gritos, cabrón. Micro, macho. Que digo que yo he visto varias comparaciones de los movimientos del personaje del Watt 2, que son exactamente los mismos que el del Assassin's Creed Unity. Que los ponían los dos corriendo y hacían lo mismo cuando se chocaban los con las personas. Vamos, creo, en plan, que son, mismos, que son los dos iguales. Pues yo que el Watt 2 no he jugado, entonces no te puedo decir. A ver si me acuerdo, le pregunto a este chico lo de los motores y en el siguiente programa lo digo. Venga, pues pregúntale. Y nada, y hasta aquí el análisis. Pues... Es decir, es lo que te he dicho, intenta ser imparcial con el juego. No es una maravilla, porque no lo es, pero tampoco una santa mierda. ¿Seguro? Y espérate, es que... se había un puñado de errores curiosos, tío, pero ya no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de alguno, no? Que tú también estás ahí en la prensa a tope. Si no, que no has jugado, se lo compro y ya está. Hostia, pero... Lo que me he hecho hasta la secuencia 3, ¿eh? Ya dije, hostia, qué mierda. No, lo que pasa es que estaba con el Evil Within y yo hasta que no me paso un juego no me empiezo otro. Haces bien. Y cuando me pasé el Evil Within ya tenía el Dragon Age, que le tenía más ganas y... Normal. Estoy sin vida. Bien, entonces, ¿algo que queréis comentar? Tú comentó, Fer, tú que eres de Assassin's Creed, se la chupas y tal. ¿Qué dices tú? No sé, tío, tú tienes... El AME, la hoja oculta. Sudadera de Assassin's Creed, que si pulsera de Assassin's Creed, no sé. Tío. ¿Cómo debe ser? Daban en América, creo que era, con no sé qué maquinita de afeitar de la del juego. Sí. Te juro por Dios que podrían vendérsela en plan con Wilkinson, por ejemplo, o Guillet. La mejor hoja para tu hoja oculta. ¡Oh! Es en plan de paquete, afeite los huevos. Claro. Venga, la mejor cuchilla para tu hoja oculta. ¡Oh! Acuéstate. No te he comprado. Para los gente. Pues yo, porque en España no se leo. Si no, te juro por Dios que me he comprado tres cremas de afeitar. ¿No se sorteaban por Twitter o algo así? Sí, algo sortearon por ahí, pero nunca. Algo nunca dicen. Algo, nunca toca. Hay gente que le toca. Y si llamamos, igual nos dan una. Pues no probé. No. O socavas o no te dan. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. La verdad que ha sido bastante extenso. 20, media hora, te has echado fácilmente. Oye, quéjate. Está inventado, sí. Pero bueno. Joder, hostia, luego te lo lees, maricón. Vale, muy bien. Luego cuando lo escuchemos, a ver, yo como está medio ahí, medio durmiendo. Sí, que está muriendo ese esporético. Sí. En el próximo programa si no estará. Si puedo hacer análisis de Pepper, please, así que... Lo vaya a poner ahí como el CIR, sentado en la silla con un palo de escoba por el culo para que esté plantado. Va a estar bugueado en el siguiente, va a tener así los ojos para afuera. Bueno, pues nada, menos vueltas y vamos a análisis de Pepper, please. Siguiente... ¡Hola, viejo amigo! Aquí estoy otra vez. Hoy lo traigo todo bien, pero todo, ¿eh? Lo siento, pero no se puede entrar sin un permiso de entrada. Joder, macho, llevas la aduana con mano dura, ¿eh? Así me gusta, las cosas hay que hacerlas bien. ¡No vuelva! Bien, hoy os traigo una pequeña joya del mundo indie y este no es otro que Pepper, Please. Creado por Lucas Pop y traído a la sagrada plataforma del PC. Y bueno, ¿te ríes, hijo puta? Hoy no cena. Sí. Y bueno, desde hace poco lo tenemos en dispositivo. ¿De quién has dicho que es? La sagrada plataforma del PC. No, ¿de quién has dicho que es el juego? Lucas Pop. ¿En qué compañía estaba ese hombre antes de hacer este juego? Pues mira, ahí me has pillado. ¿En dónde estaba? ¿Te suena Naughty Dog? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo sacan PS4? Si porque no tendrá tanta calidad. Porque la basura era. No la sacan ahí, hombre. Ah, luego llegará el E3. ¡Oh, juegos indie para PS4! Kini, y saldrá ahí, Pepper, Please. ¿Sabes cuál es el problema? Que no da la consola para moverlo. Seguro tanta potencia no puede ser. Bien, pues pongámonos un poco en situación. Aquí posiblemente tengáis un déjà vu, pero bueno. Antiguamente, Grestin era una antigua ciudad de Colechiana, una ciudad colechiana que durante la guerra fue invadida por los Arstovkos. A un nombre Arstovko. Después de la Guerra de los Seis Años, pues Grestin fue dividida en dos. Grestin Oriental, que formaba parte de Arstovka, y Grestin Occidental, que era de Colechia. Justamente en este momento mandan al inspector encargarse de la aduana fronteriza de Grestin. Como podréis dar cuenta, hay bastante similitud con lo que fue la historia de Berlín, ¿no? Que fue dividida en dos por un muro y tal. Pepper Please nos pone en el papel de un inspector de aduana. Nuestra ubicación durante todo el juego será la cabina donde va pasando gente que quieren cruzar esa aduana. Nuestra labor será verificar que está todo correcto o no y dejar pasar o mandarlo a tomar por culo según la situación. Aún así, a priori puede parecer bastante repetitivo y cansino, pero no lo es, la verdad. Nos llegará de todo, gente que ha trabajado en el mismo puesto que tú y que, bueno, dice que ya sabe lo que sientes, simpatiza contigo, gente que de una misteriosa organización, padres que buscan al asesino de su hija o simplemente prostitutas que, bueno, te quieren hacer pasar un buen rato a costa de que las dejes pasar. El juego se divide en sus días de trabajo, por lo tanto, cada día tiene un tiempo establecido. Da igual que te quedes mirando el pasaporte 5 minutos que empiezas a sellar pasaporte a toda hostia. El tiempo va a pasar y aunque en principio parezca fácil, poco a poco nos irán poniendo restricciones, trabas, nuevos elementos, ¿no? A comparsar, como se, ¿no? Se dice cuando... Nadie me da la razón. Para comparar, ¿no? Para comparar. Para probar. Exactamente. Que si permiso de trabajo, que si pase de entrada por ser extranjero, que si la cartilla de vacunas, que si ahora lo cambio todo y es un documento solo. Un lío de la hostia, vamos. Esto nos viene para que perdamos la agilidad de sellar pasaportes, ¿no? Cuando le pillas el tranquillo, pues van y te lo cambian. Así todos los días, la verdad. Para que ganas dinero, pues la verdad que sea bastante difícil. Diréis, ¡buah, me pongo aquí a sellar y da igual que sea malo, que sea bueno, ¿no? Pues no, nos penalizan, ¿no? Parece que... eso, las penalizaciones, parece que tenemos un nombre en la nuca, así que... de encima del hombro... que te has equivocado, has dejado pasar a alguien que no concordaba la información o era falso, lo que sea. Entonces, pues sí, nos da la oportunidad de fallar un par de veces en cada día y cada vez que perdamos, o sea, a la tercera amonestación, por así decirlo, nos multan. Eso, pues claro, nos jode porque somos pobres, necesitamos el dinero para... mantener a nuestra suegra, nuestra mujer, al hijo, al tío, más adelante a un primo y al Espíritu Santo. La hostia. Eres el pringao de Astorca. Entonces tienes que pagar tu alquiler, tienes que pagar comida, si tu hijo se pone mal los medicamentos, la calefacción. Entonces, o vas a toda hostia sellando o lo vas a pasar jodido. Bueno, tu familia. Se te mueren más rápido que... Entonces, el juego tiene hasta 20 finales. Yeah. ¿Según la gente que muere? Pues según la gente que muere. Yo llego a sacar unos 4 o 5. Yo he intentado repetir los días para... Si me hacía poco dinero, pues... Volverlo a hacer, conseguir mucho. Entonces, por eso, a mí el juego me ha durado sobre las 18 horas. Está bastante bien. Ah, está mirando papeles 18 horas. Sí. Vale. ¿Tú cuánto has perdido en tu Assassin's Creed Unity? Yo le he dado una revolución, amigo. He salvado un pueblo oprimido. ¿Tú qué has hecho? ¿Dejas pasar 4 mendigos y 2 putas? Para salvar a tu suegra. Y salvar a tu suegra, que decía, comes más por que tú. ¡Viva Torca, coño! ¡Arriba! Ay, ¿cómo es? Ay, se me ha olvidado. Le grito que hacía lo que había hecho la revolución, tío, que también sale por ahí. A fregar. Y bueno, básicamente, esto es el juego. Morí... hay muchas situaciones graciosas, por ejemplo, el típico yonki que te viene ahí... Proyecto Hombre. O que le haces los escáneres y resulta que tiene ahí droga pegada en la espalda o en las piernas. Y en el ojete. Y le dice, oye, ¿esto qué? Guardia, por aquí. Vale, están haciendo aquí señas, no me hagas caso. La cuestión... También haces tu seña y no te ve nadie. No, porque están hablando entre ellos y me estaban distrayendo. Pero bueno, no estamos hablando de eso, coño. Hay muchas cosas, por ejemplo, oye, pues si me trae a los guardias, por ejemplo, si me trae gente que tal, pues te digo misión de la gente que arrestemos. otra gente, de que viene un guardia y te dice, oye, que va a venir mi mujer, o sea, mi novia que me echa por internet de tal país, de Unión Federal, creo, por ejemplo, y mira, esta es la foto, tal, te la pasa, guacha, bellezón. Luego pasa y dice, soy la novia de tal. Dice, tú, pero si no te pareces, eres más fea que el Cali. Todo en gráficos pixelados. Y eso en gráficos pixelados. Qué bueno. Pues bueno, no sé, la dejaré pasar. Y el payo todo feliz, gracias por dejarla pasar. Recibes comisiones por todos lados, o sea, gente sobornándote cada dos por tres para dejarla pasar, ya sea con drogas, putas, que su marido le pega y que no le dejes pasar al siguiente. Cosas de ese estilo. La verdad que todos los días tienes cosas bastante entretenidas. También una cosa similar al gag que hemos estado haciendo, ¿no? Se llama Giorgi Costaba, que es la hostia el payo ese, un viejuno drogata que te trae un puto pasaporte pintado a plastideco. Y dice, es súper demigrante. ¿Cómo se llamaba? En vez de poner... hay un país que se llama Cobristán o algo así, y pone Cobrastán. Yo qué sé, ahí ves el puto pasaporte dibujado, dice. Con su foto, o sea, con su cara dibujada también. Pues ya no lo sé, eso ya no, sí, no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí. O sea, súper de migrante. Número de DNI, 1234. Te ha hecho esto, ¿qué, tío? Ha hecho que no te dejo pasar. Bueno, tal, lo ha hecho bien. Es que la verdad es que es muy cutre. Pero la próxima vez volveré con mejores papeles, tal. ¿Vale? Y así te viene un montón de veces. Es curioso, es un personaje muy mítico, la verdad. Y cualquiera que juegue lo verá. ¿Es tu waifu? Mi waifu, tío. Es la waifu de Papers, Please. Y más cositas, los gráficos es pixelado a tope. Las imágenes, quien lo haya visto, pues para que se dé una idea, es como si estuviéramos jugando un juego de PC de, yo qué sé, de los años 80 seguramente. Pixel art a tope. Es súper cutre, las caras muchas veces parecen todas iguales, aunque bueno, son bastante diferentes y tienen temas de conversación muchas veces bastante distintos para, o sea, la cantidad de sellos que llega, de pasaportes que llega a sellar. Mejor llega al final del juego, has sellado 250 pasaportes. He perdido mi vida sellando, madre mía. Hay mucha variedad de conversaciones, de caras y de todo estilo. Los sonidos, bastante, aunque pegadizos, son bastante repetitivos, ya los estáis escuchando. Es siempre la misma música. Hay dos canciones, creo, o tres. Normal. La de la intro es mítica. Es muy buena. Ahora voy a poner la otra, así. Web. Si como tienes tres, tampoco te puedes equivocar. Tengo dos. Esta es la del menú del título. Mítica, tío. Es muy buena, aunque sea... Es de lo más comunista. Todos los juegos muy comunistas. Cuando eso, los toscanos vienen... ¡Viva Tosca! Y digo... ¡Viva Tosca, coño! Yo solo ahí en mi casa. ¡Viva Tosca! Y tu padre pensando, madre mía, se le escribió tonto, tal. Se está inventando un amigo imaginario, está gritando con él. A las 3 menos 2 también hay ataques terroristas, por ejemplo. ¡Hostia! Llega uno, salta la valla y de repente, ¡pum! Bombazo, sale sangre por todos lados, tal. Y más adelante te dan, pues, una pistola de dardo para, bueno, lo que hace un dardo somnífero de esto. Si hay algún alterado. Metérselo, pum, y al suelo. O ya más adelante te dan un arma, un francotirador. Y si matas gente, te dan comisión, ¿eh? Ojo. Hostia. Si matas terroristas. Y bueno, ahí vamos a tener... Creo que el juego es bastante largo. Si intentas llegar hasta el final, son unos 31 días, lo que sería un mes. Y tiene 20 finales, así que vas a tener finales, si los quieres hacer todos, para aburrirte. También tiene sus logros ocultos, como suele ser de ayudar a gente, por ejemplo, alguien que te pide ayuda. Si ayudas al mendigo del pasaporte, ¿te dan un logro? Sí. Vale. Si lo dejas pasar, te dan un logro. Y con otra gente, pues también de... Bueno, no voy a entrar en spoilers porque es mejor... Personajes característicos, ¿no? Sí, bastantes personajes que te suelen pedir cosas. Y ya está, yo creo que concluyendo, es un juego, la verdad, que a mí me ha encantado. Yo creo que ahora cuando va a salir en iPad y iPhone, a ver si no tarda mucho en Android, es un juego también que tú estás, para pasar los papelicos, estás, pum, sellar, viene de lujo. para cuando estás cagando en el iPad y todo eso. Es un juego, es que es bueno para eso, porque fue un juego un poco mierdoso de manejar, tal. Para cagar, tío. Juegazo. Goti. Vale, vale. No queda claro. ¿Pero ese está para tablet en Android? En Android no. La acaba de sacar en iOS. Una cosa también que, antes de que deje al señor Soli hablar, cuando haces, por ejemplo, los escáneres, ¿no? Una foto desnudo para ver si tiene droga o lo que sea, pues tiene desnudo. Se le ven las tetas, se ve la polla. Está bien, está bien. ¿Y eso la saca? ¿Y eso la saca de niño? Pues vino censurar en un principio. Luego creo que la han quitado. No estoy seguro. ¿De qué estamos hablando? Hola, ¿qué? Desnudo. Está bien. Escuchas polla y dices, ¿dónde? ¿Dónde? Me habéis dicho algo de polla, no se parece interesante, ¿no? Señor Soli, ¿qué iba a decir? A ver, básicamente que... Por ejemplo, tú ahora estás vendiendo el juego de puta madre. Te ha molado un montón, tal. No eres el único, lo escuché en muchos sitios. Y el juego me lo vendieron así. Súper entretenido, el juego es la hostia, te ofrece un montón de cosas. Y digo, va, voy a probarlo porque tiene muy buena pinta. El problema es que luego te lo pones y es todo el puto rato lo mismo. Es súper repetitivo, me parece un juego muy aburrido y bastante cargante de jugar. La verdad. A mí personalmente el juego no me ha gustado para nada, pero reconozco que al que le gustan este tipo de juegos, sobre todo para la táctil, con el tema de cuando salga en estas plataformas más portátiles, puede llamar más la atención en ese sentido, en la agilidez del título. Pero aún así... Es un juego que le pega mucho un tablet. Sí, pero aún así, no sé, es un juego muy especial, tío. Yo lo catalogo un juego muy gafapasta. Muy indie de estos gafapastas de... Pues yo he jugado al Papers, Please. Pero hipster. A mí la verdad es que no me llama para nada la atención ese tipo de juego. Para nada, la verdad. A mí es que los juegos indie me encantan. ¿Tú? Pero hay juegos indie que me gustan mucho, pero este en concreto no. Es porque he tratado un tema que no da gusto pensar en él. Pero que no, si... O sea, por el hecho de... Que se aburre, coño. Es que me aburre el juego en sí. Es una mecánica muy repetitiva. Joder, es que no le veo ninguna cosa épica al hecho de estar sentado en una puta frontera fichando cosas y comprobando datos, ¿sabes? Porque no lo tiene. Pero por eso, y por mucho que sí, que vea al Yonki este que se ha hecho muy famoso, ves las fotitos por ahí, la gente habla siempre, te menciona al Yonki este. Ves la foto, te ríes en el momento, pero luego, a la hora de jugar, tampoco... Es como de Stanley Parable. No me parece... La obra maestra. Que... Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Es un puto juego gafapasta. No me lo puedes negar. Es que no tiene nada de interesante. Es un puto mod que antiguamente, hace 10 años, te lo sacaban como un mod del Half-Life, que es lo que es. Y te decían, mira, prueba esta cosita que he hecho. Pero en mi casa. A ver, lo interesante de Papers, Please es la experiencia jugable, que es darle otro punto de vista a un videojuego. Y te ponen, ¿sí? Te ponen en un sitio donde no... A ver, es como es para un público específico. Sí. Es como los... ¿Cómo se dice? Como los simuladores. Los simuladores de mierda que están sacando ahora, pero bien hecho. O sea, con un trasfondo más serio que te puede ofrecer un simulador de ser un trozo de pan, que lo hay. Ya, o pero... Sea, es un donde, juego... Y donde dice un serio... simulador, pero con un buen trasfondo. Y donde dice serio quiere decir deprimente. Es que sí, porque yo cuando lo jugué, a mí el juego me aburría. Pero lo jugué. Y seguí jugándolo. No me lo he terminado porque se me murió la familia a los 10 días o así. Yo es que pero no lo que me llevé por dentro fue la desesperación de decir, coño, estoy ganando muy poco dinero, se me está enfermando la familia. Cada 2x3 me vienen historias de gente deprimente que quiere pasar la frontera, prostitutas, drogas. Pues a mí es no lo más lúgubre que hay. Y simplemente es dejarte empapar por la atmósfera y darle otro enfoque a un videojuego. Y lo peor es lo de real que habrá en eso. Pero a mí ese juego no me transmite. De la manera en que te lo cuenta, la manera en que está hecho, no me transmitió una puta mierda. A mí sí me transmitió. Y el hecho de que, por ejemplo, a Quiniela dice que sí le entretenía un poco. A mí es que no me entretenía, pero sí me llegó a transmitir eso. A mí me parece la cosa es que a ti ninguna de las dos. El típico juego de gestión de recursos en el que ves todo muy frío. Simplemente al que le guste gestionar esas cosas muy fríamente, porque le gusta hacer esas gestiones... Se lo pasa bien, vale. Se dedica en su tiempo libre a fichar cosas. Sí, tío, hay gente que lo hace. O sea, no, y los juegos estos de simulador de... Joder, los... ¿Qué? Pero aunque no te haya gustado, ¿Tú crees que es necesario que haya juegos tan diferentes? Claro que es necesario, vale. Porque hay gente a la que le gusta, pero lo que me refiero es, para la gente que le pueda pasar como a mí, que te lo venden de puta madre, que puede parecer la hostia si estuviese hecho a lo mejor de otra manera. Y lo es. Pero a mí en concreto es un juego que, a pesar de eso, no me ha gustado, ni me ha entretenido, ni me ha enganchado, ni nada. Pero es que, coño, aquí tenemos la oportunidad con los juegos indie, Esto que no lo pueden hacer en otro lado, claro, si estamos de acuerdo. Las técnicas jugables estas distintas. Estamos hablando de ser... Vale, llámalo simulador de aduana, inspector de aduana, si quieres. Aduana simulator. Pero es que una cosa tan repetitiva como esta mierda, a mí me engancha, o sea... Yo solo vengo a decir mi punto de vista, que es totalmente... Esa es la idea de los indie y la acepto y la comparto. Pero personalmente, este juego en concreto a mí no me gusta y ya está. Yo quiero hacerte una pregunta. Ah, dime. ¿Cuál es el personaje que más te ha llamado la atención que te haya encontrado en el Paper Play? Yo creo que cualquiera que haya jugado... Aparte del famoso... Georgie Costaba. Aparte. Pues no lo sé. Yo creo que personaje así muy eso... el típico padre que han asesinado a su hija, por ejemplo, y te da una foto de su hija, mira tal, que mi hija la han asesinado... Y el asesino de la fila, el asesino está aquí en la frontera. No lo dejes pasar tal y yo me lo cargo. Cosas así. O por ese estilo. También hay una secta de una secta oscura. La verdad que esa no le hice caso. Conforme yo... El estilo de juego que seguía no pasé de ellos porque quería ser más honrado, ¿no? Entonces, pues si lo sigues, pues supongo que serán terroristas o no lo serán, serán de la resistencia contra el comunismo del país, no lo sé porque no le he seguido el rollo, pero te mandan mensajes cifrados, dices, lee esto y devuélvemelo rápido. Y si lo lees, tienes que hacer esto, dejar pasar no sé quién, y se lo das. Que ahí hay chicha, ¿no?, de sacar de ahí. Yo creo que Paper Please es un juego que, más que buscar un personaje carismático dentro del propio desarrollo de la historia, se podría decir que es un juego que te desarrolla a ti mismo y que juega un poco con tu capacidad a la hora de tomar decisiones de tipo moral. Y yo creo que yo diría, sinceramente, que el mejor personaje de ese videojuego eres tú. Porque juegas muchísimo con tus decisiones. Tú puedes decir, este personaje ha hecho tales cosas y se le valora por ello. Este personaje está muy guapo, ha matado tanto y está guapo por ello. Y yo creo que Paper Please, tú eres el personaje que está guapo porque... Has salvado a ciertas personas, has tomado decisiones difíciles en ciertos momentos, has incluso puesto en peligro la vida de tu familia por salvar gente que te ha venido con historias muy trágicas, y yo creo que va moldeándote a ti como personaje. Bravo. Ole. Un aplauso. Me gusta mi opinión, Venga, Zack, dime qué estaba ahí. A ver, yo con lo que me estáis diciendo y lo que estoy viendo ahora, estoy viendo un vídeo, tanto como los que le gustan tienen razón y como al señor Solís que dice que no le gusta, pues también, simplemente por el hecho de que yo creo de que se ha equivocado de plataforma. Debería de haber salido exclusivamente para consolas portátiles o smartphones o tablets. Sí, porque el control, ¿cómo es? Es que lo veo que efectivamente hacer siempre lo mismo... Lo que pasa es que vosotros le habéis sacado el trasfondo. Todos los juegos, si le rebusca un trasfondo, tiene un trasfondo filosófico. No me jodas, tío. El Tetris, si le busca un trasfondo, tiene, vamos... Kini. Está Dios jugando ¿Qué ahí. ¿Qué dices, Kini? No. Pero el Tetris es el... ¿Cómo ordenar...? El Calen Counter Simulator. ¿Cómo ordenar la furgoneta para ir a la local? Y es eso. Yo creo que al ser tan repetitivo, se ha equivocado la plataforma. Debería haber salido para iOS y para Android y hubiera ganado. ¿Tú? No, yo creo que sí. Yo por lo que estoy viendo... No, porque entonces yo no lo hubiera jugado, por ejemplo. ¿Cómo que no? Porque no me gusta jugarlo en móvil. A ver, pero que tú lo juegues en PC o en otra plataforma, el juego sigue siendo el mismo. Sí, pero no es lo mismo en PC que tú. La idea es sentarte y echarle horas que en el móvil o en una consola portátil, que la idea es echarle un rato. Kini, puedes tirar horas, pero... ¿El control cómo es? El control en un principio es simplemente con el ratón. ¿Y tú lo ves cómodo? Sí. Pues yo juego una vez y dije que no. Ojo, cuidado. Luego, más adelante, vas desbloqueando cosas como, por ejemplo, accesos directos. Vale. ¿Vale? Para facilitarte el trabajo. Vale. Por ejemplo, que le das al tabulador y te sale la pantalla de sellado. Vale. O le das al espacio y te sale para detectar las incoherencias, ¿no? En vez de tener que darle a los iconos. Respectivo, vale, en la pantalla. Entonces es más cómodo cuando desbloqueas eso, claro. Nota. Mójate. Ya sabes que no soy de nota. Que no, te mojes, no me coño. Gusta, que no me voy a mojar. Una alta y ya está. Entonces, yo ya concluyendo, cualquiera que le guste los juegos indie, como le gusta a mí, yo creo que es indispensable jugar este juego. Si ya te gusta, no sé, Super Meat Boy, es VVVVVV, GOTY, chaval, ese juego GOTY. Ese lo tengo yo ganas. No sé, Gone Home. O sea, Gone Home es otro juegazo indie, tío. Yo creo que tiene una manera de explicarte una historia increíble. Vete a fumar flores, hippie. Pero no es justo comparar... Ya estuvimos hablando, no estoy comparando, estoy hablando de juegos indie que me parecen buenos. Claro, mismo, pero no es justo decir que porque es un juego indie ya... O sea, juego indie es un estilo de juego como puede ser un FPS. Dentro de los FPS hay diferentes categorías. Pues un juego indie quiere decir que... Y tampoco, es que sería como clasificar un equipo de fútbol de segunda o de primera, básicamente. Juego indie simplemente es un juego de menor presupuesto en el que luego hay varios géneros, pero no puedes meter a todos los indies en un mismo saco como si fuesen lo mismo. Y porque los juegos indie molen, este tiene que molar. Correcto, y porque tú digas que si te gustan los juegos indie te tiene que gustar el Paper Please. Eso es no, como no todo. Tiene absolutamente nada que ver. A mí hay juegos indie que me gustan y hay juegos indie que me parecen súper sobrevalorados. Ya, y me pero parecen una hay mierda. Gente más receptiva y menos. Yo sé que el señor Soli es muy raro que le guste un juego indie. ¿Me equivoco? ¿Pero por, no qué? ¿Por qué? Pero yo en general es que soy muy especial para los juegos. Por eso mismo. Pero aún así lo importante es que es esencial jugarlo, lo que has dicho. Sea indie, no sea indie, da igual. Es un juego exactamente. Que trata un tema nuevo o diferente, o lo trata desde otra perspectiva, da igual. Da... Pero es que eso depende de la paja mental que le quieras dar. Si lo ves como un... Bueno, tú pruébalo y entonces me cuentas cómo te sientes cuando estás tomando la decisión. Tú pruébalo. O sea, por eso es, o sea, espérate, por eso digo que es esencial. Me estáis sacándole un trasfondo a esto y el de Last of Us decís que tiene una historia simple, venga ya. Pero vamos a ver. Vamos es a ver. Que manda huevos. ¿Qué? Con que dos manda cojones. Huevos. Pero ¿cómo que trasfondo? Pero se está jugando en una puta aduana, nada más. Quiera o no, va a sacar un trasfondo. A ver, yo creo que la mayoría de los jugadores tienen un... Yo no lo sé si es lo que transmite el juego o no, pero yo desde que empecé con los videojuegos, desde pequeño me ha costado muy poco meterme en la piel de un personaje. Y a mí me ha costado siempre muy poco soltar una lágrima por sentirme él. Y yo creo que hay gente que le cuesta muchísimo que le pase eso. Hay juegos que que te hacen... Yo sé que hay juegos que hacen que te metan más o menos. Pero yo siempre, desde pequeño, he tenido la facilidad de meterme en la piel. Sí. No, pero más que nada porque me centro muchísimo. ¿A qué me refiero? Es como, por ejemplo, el simulador... Pero puedes decir lo que quieras de Last of Us, de trasfondo. No. Puedes decir todo lo que quieras. Esencial sigue siendo. Sí, pero a ver, es que me refiero. Es como el simulador este de hacer videojuegos. Lo puedes ver como un gestionar una empresa... O como que realmente está manifestando el mercado actual. Es que, claro. Eso es pasarse un poco, porque... Pues es que son las intenciones de ese no, juego. No, porque Paper Please realmente representa eso. Y ese también. Y el Goat Simulator representa lo jodido que es ser una cabra en la ciudad. Claro. Estáis sacando cosas demasiado surrealistas y demasiado llevadas a un extremo. Y mira el Godus. El Godus igual. No sé cuál es. El Godus, uff. Está en Android ya. Vaya basura. Yo creo que te estás colando, no sé. Vaya basura el Godus. No podéis compararme el God Simulator y el trasfondo de una cabra que se pega hostias con uno que está tomando. Te pongo el ejemplo más claro, el Molineux, el que sacó de los cubos. Tú puedes ver como un rompecubos o como lo veía él, que era una experiencia social en el que cada uno se ayudaba. Él veía un sacaperras con ese juego y con el Godus lo mismo. Todos los juegos son. Porque se ha creado las 22 latas, la 22 cans esta que se ha sacado de la manga cuando se ha ido de Lionhead y dice: necesito dinero. Pues entonces ha sacado el del cubo y el del Godus. ¿Para qué? Para hacer micropagos y para sacar dinero. Ya está, es lo único que ha hecho. Y el Godus no vale nada tampoco. Estamos hablando del mayor vendehumo que hay en sí, la industria sí, de juego, ahora mismo sí. Antes sí, antes al principio Molineux era hasta respetable y era grande, como dice. Pero ahora... Bueno, yo creo que aquí me falta dinero. Yo opino que este juego puede ser que esté muy bien, pero que se ha equivocado de plataforma. Bueno, yo creo que aquí el tema... En cuanto a jugabilidad, pues un poquito sí, un poquito, pero en realidad es un juego que tienes que jugarlo, da igual, la plataforma no cuenta tanto. Yo creo que estamos llegando ya a un momento que nos estamos repitiendo. Creo que ha quedado más o menos claro, ¿o no? Nos hemos enrollado aquí de la hostia, pero bueno... No es un juego caro, o sea que lo puede probar cualquier A lo mejor persona. Me estoy colando, ¿no? Pero a quien le guste los juegos indie en general, o sea, que le gusta el... Probar cosas nuevas, como yo digo, probarlo. Y yo si creo no que te gustan los indies también, porque no tienen por qué gustarte los indies y puedes encontrar algo muy grande detrás de. No gustarte, sino. Tienen que gustarte los videojuegos. Receptivo. Exactamente, como dice Alberto, si te gustan los videojuegos, Tienes que probarlo, ya está. Sí, pero Samuman, tú lo pones con un juego indie. No. Según el juego no. indie. No le digas que es indie. No. Es que depende. Tú ocúltaselo. Es que depende de lo que defina indie. Bueno, va. Que me vaya a cortar la cabeza. Vamos ¿Qué nos tienes preparado ahora, Zach? Los premios. Los premios de culo. Anowars. Pues nada, vamos a los premios Anowars. Siguiente. Hola, amigo, y ya sí que sí. Mira qué papel es más bonito. Mira qué bueno. No ha sido fácil ni barato. Vaya, pues parece que está todo en regla. Pues esto bien, esto también. Pues no me queda otra que dejarle pasar. Que pase buena estancia en Murcia. Vale, gracias, amigo, eres el mejor. Murcia es la mejor, Murcia es lo más grande. A la toma $50 murciano. Me sobra el dinero, estoy que lo tiro. Meses después, en las noticias, no paraba de hablarse de Nóker Kostava, un magnate del contrabando de consolas en Murcia. Todo por un inspector que intentó seguir las reglas, pero a la hora de la verdad no supo elegir por sí mismo lo que estaba bien y mal. Desde entonces, la decadencia del PC fue en aumento, hasta casi extinguirse solamente reduciéndose a unos pocos, formando la Orden de los Muries. Y buenas, vamos con los premios Anowars, el Magic English. Y nada, simplemente un concurso que hemos hecho, unas votaciones que hemos hecho entre nosotros, de 5 categorías, hemos dado 3 votos, con 3 puntos al que mejor no apareció de esa categoría, 2 al siguiente y 1 al peor. Y bueno, como según han salido, hay 4 categorías, que está claro, pero está el mejor. Espérate, no te adelantes. Vamos a ir detallando cada uno, ¿no? Bueno, vamos con la categoría. Las condiciones de los votos, por ejemplo, también, a lo mejor. Lo que sean del 2014 o cosas así, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay todos los votos son sobre juegos, como bien ha dicho Alberto, que han salido durante el 2014. Hemos metido remake, hay algunos. Bueno, no pasa nada, yo que sé, tampoco han sido muy relevantes, pero... Vamos, esto es una casa de puta, aquí sí. Cada uno ha metido lo que le hace los cojones. Efectivamente, votación a última hora, gente que no había votado, ay. Pero bueno, la idea es pasarlo bien. Exactamente, y son 5 categorías, el juego más ratil, al mal de migrante, al mejor vendehumo, al peor y al mejor juego. Y bueno, como he dicho, como según han salido, hay de 4 categorías, está claro, pero luego está el del mejor juego, que hay un doble empate. Así que ahora en directo, si alguien no está viendo por Twitch, 8 Metal, tú lo disfrutarás. Veréis cómo hacemos una votación y esto ya pues irá, porque esto va a ir a lo que hay de los podcasts, esto de los premios. Posiblemente, ¿no? Ya lo veremos, como hay dos primeros, pues ya veremos cómo lo ordenamos. No, ahora sacamos al primero. Lo sacamos. Entonces... Así la votación es súper de migrante. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cada uno diciendo la suya? Oye, si hacemos un desempate de los dos primeros, claro, para el primero y segundo ya directamente. Es la idea, hacerlo ahora, ¿vale? Es la idea. Pues bueno, si queréis se puede comentar más o menos quién ha votado cada uno, a qué. O... Dilo a los ganadores. Digo los ganadores a tomar por culo, sí. ¿Cómo que los ganadores, tío? ¿Que vamos a sacar las chichas de los de migrante? No, no, a ver, los ganadores de cada categoría. Y los tres primeros. Claro. Bueno, no sé lo que vas a hacer, venga, hazlo. Sí, venga. Por ejemplo, vamos a empezar con la categoría del juego más ratil. Redoble tambores. No hay faltan redoble. Sonido sur. No hay redoble tambores. Bueno. Que se me ha ido hasta la música y todo. Hola. Y ahora no os corta a mí. Voy a empezar por el tercero. Tercero, segundo y primero. Vamos. Ah, tírale, tírale. Venga, pues como juego más ratil del 2014, en tercera posición, el Hearthstone. Yo creo que este ha tenido 8 votos, bastante. Luego en segunda posición ha quedado el Call of Duty. Y como primera posición, como juego más ratil 2014... ¡Wesker Simulator! Tengo redoble. Dale al redoble. Tío, qué marca ahí, ¿sabes? League of Legends. El LoL ha ganado como juego más ratil. ¿Y no ha salido el Minecraft como el juego más ratil? Y eso que Minecraft este año, ¿sabes? Ha quedado quinto. ¿Cómo que ha quedado quinto? ¿Es el juego más rata por excelencia? No, el LoL. El League of Legends. El LoL. ¿El Minecraft? No. El LoL. A ver, que me quede claro una cosa. Estamos votando el juego más ratil, sí. Juegos de 2014, sí. Y lo que ha salido es el LoL. Sí. Es que la última actualización fue en el 2014. Sí, sí. No, pero es que también es... Vamos, que habéis votado lo que ha sudado la polla. O sea, no, el LoL. Venga, el LoL, venga. Bueno, a que no le valga que coja el Hearthstone, que ese sí es del 2014. El Hearthstone mola. O el Call of Duty. O el Call of Duty. Pues, Call of Duty ha quedado por encima, por delante del Minecraft. Sí. Bastante. Y mira que el Call of Duty es rata, pero es que el Minecraft pero es bastante más rata. Ma- pero es bastante que ahí donde lo ves, en el Minecraft no hay tanta. Pero tú has visto los vídeos de los panchitos estos de 10 años que dicen, Willy, vale, juega, sí, quiero jugar contigo. Es verdad. Te espero, Willy. Te espero, Willy. Pero en el Minecraft hacen cosas chulas de vez en cuando. Minecraft mola. Claro. Han hecho hicieron un Windows, ¿no? Creo, con Minecraft. Algo así. Yo he visto la calculadora funcionar, más no. Sí. Bueno, siguiente categoría. Siguiente categoría. El juego más de migrante. En tercera posición, I'm Brave, el simulador de pan. Una pena. Ese mola. Estaba muy sobado el juego ya. Hecho, ¿quién no quiere ser una tostada? Y se está canción de los Who. En segunda posición ha quedado el Assassin's Creed Unity. No se lo merece. ¡Viva! ¡Goti! Sí, se lo merece. Sí, se lo merece. Al principio ha sido muy de migrante. Y en primera posición, el mejor juego de migrante del 2014. Como mola, redoble. Goat Simulator. Aquí entrará también el MMO. Wow. Y con razón. Que es un juegazo. Wow. Y el guiño de ojo. A ver, hazlo. Wow. Eso. El guiño. No lo veis, pero bueno. Jota, bien. O sea que eso. Está a su manera. No lo va a ver nadie, gracias a Dios. Pues, a ver, aquí en tercera posición había un doble empate. Si queréis, desempatamos y así vamos, así vamos practicando la categoría vendehumos. Si queréis, vamos así practicando, porque si no, la final va a ser. Para el mejor juego va a ser aquí una casa puta. Así que en tercera posición hay un empate entre Destiny y Metal Gear Solid Ground Zero. ¿Destiny que está en consola? Destiny. Y Ground Zero. Así hay que votar, ¿eh? Pues levantamos la mano, ¿no? Voto más favor. A ver, votos para Destiny. No preguntes por el grupo. Sold. Mayoría absoluta. Claro, yo creo. Ground Zero te vendía lo que era desde el primer momento. Exactamente. Hay que Metal Gear. Dos pajas. Pues sí. Hombre, no opino. Sí, no, pero bueno. Pues vale, pues en tercera posición entonces ha quedado Destiny. En segunda posición, Assassin's Creed Unity. No, sí, se lo merece. Esto sí. Y en primera posición, el juego más vendehumo del 2014, el Watch Dog. Evidentemente. Vaya cara proyecto, hombre, hijo de puta. ¡Oh, my God! ¡Tenida! ¡Oh, my God! ¿Qué te la sabes entera? ¡Hombre! Escúchala ya, se te queda. ¿Ya? Bien, muy bien, ya. Sí, ya, podemos continuar. Claro. Sí. Vamos a la penúltima categoría, el peor juego del 2014. Y hay otro empate para la tercera posición. El empate está entre Watch Dogs y Assassin's Creed Unity. Hostia, a ver, como es Ubisoft, yo creo que da igual. Que Watch Dogs. O sea, lo dejamos como Ubisoft y, ya, sí, y punto. Estamos, juego más ratil, luego... Mejor vende humo. ¿Y el juego más de migrante? Peor juego. Esto es lo mismo, tío. Esto es lo mismo. No, porque el de migrante no tiene por qué ser malo. El ratil no tiene por qué ser malo. Y el vende humo, pues. Es lo que no parece. Bueno. Este es el peor. Pues vale, pues entonces en tercera posición, Ubisoft. ¿Eso qué es? ¿Cómo que peor juego Ubisoft? ¿Eso qué es? A ver, World of Assassin's Creed Unity. Hacen voto. Juanma, pide voto. A ver. El Unity. Voto, mano arriba. Mano arriba, nadie. Bueno, nadie, nadie. Watch Dogs. Todo, ya está. ¿Ves? Pues venga, en tercera posición, Watch Dogs. En segunda posición... ¿Por qué me mira? ¿Qué pasa? Sí. Super Smash Bros. ¡Oh, compadre! ¡Es el fin! ¡Gilipollas! Ahora te vas a llorar con el amigo. Vamos a ver. Yo solo digo que... Un momento. Aquí, que me habéis saturado todo esto, casi me muero. Voto unánime, ¿eh? Ojo. Vosotros los ratas, ¿eh? Os habéis puesto yo lo voté, a votar. Yo no lo he votado. Ah, sí, oye, este es tú. Yo sí lo he votado. Tú también. Cabrones. Y yo también. Yo solo digo que teniendo en cuenta el primero, tendríamos que considerar el primero el Smash Bros. El peor juego Super Smash Bros. Anda. Hombre, teniendo en cuenta el primero... El segundo, ¿no? Ha quedado el segundo, pero es que el primero... ¿Mario Kart? No. Ah, vale. Ojalá. Yo lo he intentado. En primera posición, peor juego del 2014, el Rambo. El peor juego de hace años. De hace años. Es de este año, ¿no? A destacar voto en esta categoría como a los amigos generalmente. Pero vamos a ver, amigo no juego, hijo de puta. Al WoW lo han votado. ¿Y a Blizzard? ¿Dónde habían votado a Blizzard? Al Tamagotchi Live. O sea. El Blizzard como juego más ratil. Pero es que el votado yo no lo dice, ¿eh? El que he votado yo no lo dice. ¿Cuál ha votado? No sé, ¿cuál ha votado? The Last of Us Remastered. Ah, es verdad. Que Mario Kart 8 está cuarto. Mario Kart 8 está... Y bueno, vamos a la categoría... ¿Mejor juego? ¿Ya? El mejor juego. Aquí lo que pasa es que hay un doble empate entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto. Dios. Venga, va. Pon y desempatamos. Estamos bastante de acuerdo. Estamos, sí. Así que empezamos por abajo. El último de Nintendo lo puedes quitar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, que decida la mesa. Bueno, pues... Y yo creo que como es algo más importante, deberían de solamente opinar los que hayan jugado a cada videojuego. Dios, no tiene sentido. Dios, qué combo kill. Sí tiene sentido, porque está de ganas que yo quiero. Pero es que entonces vamos a ver quién vamos ha jugado. Vamos a hacerlo como es siempre. Es que lo digo porque para la tercera posición está el empate del Alien y del Bayonetta. Vosotros no habéis jugado al Bayonetta y si habéis jugado al Alien. No. Claro, es que hay un desnivel de es gente. Es que son géneros distintos y, por ejemplo, los de primera y segundo puesto, la mayoría habrá mitad que haya jugado a uno y mitad que haya jugado al otro. El año que viene lo haces. Es para pasarlo bien. El año que viene lo haces tú. Pues picado sano. Que tiene que ganar el Wizzy. ¡Spoiler! Votaré el Wizzy y me lo paso bien. A ver, pues eso, un empate entre el Alien y el Bayonetta 2. Levantad la mano, el Bayoteta. ¿Y el Alien? ¿Y el Alien has dicho? Son invitados, ya no cuentan. Que le den por culo a la teta. ¿Y el Alien? ¡Tío, Goti! Wow. Tercer puesto entonces, ¿no? Tercer puesto para el Alien. Y hay un empate en la primera. Es que entonces ya no se va a romper la magia, pero bueno. Entre el Chill Online y el Devil Within. El Devil Within. ¿En segunda posición? La primera y segunda. Primera posición, Devil Within. El Devil Within. 3, 4, 5. Bien. 6 votos. Ha ganado, bien. ¿Y el Chill Online? 4, venga. Pues entonces quedan así las cosas. En tercera posición, el Alien. En segunda posición, el Chill Online. Y como mejor juego del 2014, el Devil Within. Dale ahí, skill. Madre mía, vaya. ¡Hala! Tío. Que se vuelve loco con la mesa mezcla, la mesa de efectos. Pues, vale. Entonces, campeón, Evil Within. Sí. Bien. El segundo, Chill of Light. Y el tercero. El Alien. Alien. Vaya. Yo creo que ha sido. Yo creo que ha sido, no sé... No, la verdad que los juegos que se han votado... Un podio bastante raro. Los juegos que se han votado como primero han sido lógicos. El Dragon Age Inquisition... Pero ha quedado... Octavo. No, séptimo. Luego también se ha votado al Mario Kart, al Panteón Marino, al WoW... El Assassin's Creed Unity está aquí también. Ese le di un voto por pena. Es verdad. Vamos a ver, pero di los míos, tío. Di los míos, que son los buenos. Los tíos son basura. Los tuyos. ¿Quieres que diga los tuyos? Hay menciones de honor por ahí. Hostia. Menciones de honor. ¿Este Swapper? ¿Votado? A ver, ¿sí, pues no? Decimos los votos de Quiniela. Pues Quiniela ha votado como mejor juego al Showpad. Tiene sentido. ¿Por qué me miráis raro? Tiene sentido. Como RPG es muy... Es de Showpad. Es de Showpad. ¿Qué dice? ¡Madre mía! ¡Evil Within! ¡Wow! ¡A subir bajo horror! ¡Auténtico! ¡Original! Escúchame, ¿cuántos años hacían? Que hablaba al micro. Que te calles la puta boca aquí. Que no tienes... Coñace que no habla no, al micro. Tienes que hablar. Vamos, hablando aquí de RPG, es una puta parodia, chaval. Lo primero, no era sarcasmo. Lo digo en serio, es muy original. Ah, vale. Entonces lo que pasa es que te has subido la parra y te has picado porque... Evil Within Gotti. Escúchame. Oyente, lo tenemos tan maltratado que le dice algo bueno y se piensa que es algo malo. Y lo bueno de Evil Within es que hacía tiempo que no se hacía algo así. ¿Sabes que me lo compré? Si dijiste que era un Resident Evil 4. Eso es lo que pienso ¿cuánto yo. ¿Cuánto tiempo hace que no ha pasado 10 años de Resident Evil 4? No, vamos a inventar la rueda. Que no reinventes la rueda, que siempre estás con lo mismo que con Resident Evil que de Evil Within, coño. No chilles, que satura. Me enerva. ¿Y cuánto tiempo hace que no sacan el Resident Evil 4? 5, 6. Que el 5 y el 6 no tienen nada que ver. Que te calles. No, nada más que te diga. Cállate, sigue. Dios. Bueno, bien, pues... Tema cíclico. También puntué con 2 puntos Dark Souls 2. Dark Souls 2 y el Dead Rising. Y después Dead Rising 3 de PC, que salió en 2014. Ojo al voto que votó como el segundo más ratil a Blizzard. O sea, en general. Blizzard ahí como concepto. Pero vamos a ver, vosotros... O sea, me estás diciendo que Warcraft 3 es ratil. ¿Y quién vota a los amigos? ¿A tú? ¿Hace tú o no? ¿De qué? Yo voto a los amigos claro. Y voto a Ubisoft. Cago en Dios, yo voto a Blizzard porque me salen también de los cojones, yo qué sé. Juego más rata, la brisca. al mus, ahí las viejas ahí jugando al mus. ¿Y las viejas picadas el dominó qué? Eso sí que es rata. ¡La petanca! eso los niños a ver, de su época. No. A ver, juego más de emigrante, Pokémon. ¿Qué? Sí. ¿Es un refrito? ¿Eso qué? El Assassin's Creed Pokémon, no, ¿qué Pokémon? Por último, hijo de puta. ¿Y es que te fuiste a comprar tú lo que me hiciste? No, el otro. Pues es que es más de lo mismo. Juego más ratil. Nuevo Yu-Gi-Oh, el nuevo Call of Duty, el nuevo Assassin. Peor juego, nuevo The Island. Es que no ponen ni los nombres. La tomo por culo. ¿Para qué? Y yo qué sé. Es de inmigrancia por aquí que flipa. Ojo a 8 que votó a más de inmigrante al Cuida Tucani. Pero eso no existe, tío. Hostia, que no, para Android, vaya. Joder, que no. Para la plataforma portátil superior. Bueno. PC Next Gen. ¿Alguna cosa más que declarar a alguien? ¿Algún goti que se deba de mencionar? ¿Vale? ¿No qué? No. ¿Has llegado a votar, no qué? Claro. ¿Ah, sí? Yo voto en todas las categorías. A ver, ¿qué tienes tú? Al mejor juego Dragon Inquisition, al peor el Watch 2, al juego... Ah, eso. Juego más de migrante... El Merinations. Yo creo que quería poner Merinations, no me equivoco. Seguro que queréis saber lo que es. ¿Os puede, sí. Os puede traer problemas, ¿eh? No, dilo. ¿Es de las palomas? No, a ver. Tengo que probarlo. No sé qué mes, ¿vale? Este año anunciaron en la página de Merinations. Salió la noticia de las ayudas gubernamentales al desarrollo de videojuegos y tal y cual. Pues curiosamente, al mes y medio así de esa noticia. Merystation lanzó su videojuego. Entonces, a mí lo que me parece de migrante es que tú lances un videojuego para pillar pasta. Aquí. Eso es como cuando la universidad te manda un trabajo y el trabajo como que lo vende, ¿no? Oye, o sea, sacas pasta de algo que no... El máster que yo quiero hacer, el proyecto fin de máster, es un videojuego para PS Vita. Porque está en PlayStation de por medio. Me va a tocar comprar más para los plebeyos. ¡Qué tonto! No tengo aquí lo que luego me lo... ¡Que nadie saca juegos y sacas tú! ¡Qué pringo! ¡Qué pringo, chaval! Y me hace gracia. Juego más ratil, ¿no? Que vota ahí DayZ y mejor vende humo DayZ. Totalmente. Luego, cuando lo saquen en PS4, lo comprarás. ¿Me equivoco? A lo mejor en PS4 sale el juego completo. De momento... estás comprando una alfa. Como tu Ubisoft, pero aquí por lo menos todas las semanas te actualizan cosas. Oye, Ubisoft también. Ahí me has pillado. Y bueno, yo creo que poca más de migrancia aquí. No sé, aquí. Juego más ratil, pone Minecraft, tío. Lego Legend, Call of Duty. Nada que no sepamos. En general, ¿no? Juego más ratil. No mires para allá, que te estoy diciendo a ti. Ah, ¿yo? Sí, ¿qué? Sí, tú. A ver, dime. Juego más ratil, Minecraft. Sí. Pues desde el Tale. Sin duda alguna. Desde 2009 a 2014. Ha salido este año en Play 3, creo, o en Play 4. La Next Gen. Aceptamos fuerte. Entonces creo que Evil Within no debería ser el ganador del GOTY. Cambio no tengo los cojones. Debería de cambiar mi primera votación a Resident Evil 4 HD Steam Edition. Yo estoy con él. Y es más, si los dos votamos, ese queda como primero. Los dos tontos, ya. ¿Qué hijo de puta? Ya, a mí me puedes comprar el voto. Y a este le podemos comprar el voto para que no haga empate. Bueno, vamos a dejar ya las tonterías. Yo creo que no hemos... Yo creo que se van a quedar así los votos. El ganador, Evil Within. Lo he comprado en Amazon a 13 euros, así que lo jugaré en las próximas meses, quizás. Y nada, vamos a ir despidiéndonos. El propósito de Año Nuevo, Gamer. Que lo puse por ahí para nada. Propósito de Año Nuevo, aquí en el guión, ¿vale? ¿Qué? Venga, pues propósitos de Año Nuevo. ¿Sabes lo que pensé yo? Empieza. Intentar reconciliarme con Nintendo. Dios, hoy no lo va a conseguir. Escúchame, Quiniela, solamente te digo que en el salón del manga yo iba con la 3DS y se puso a preguntarme, ¿y eso la batería cuánto dura? ¿Y eso está bien? No sé si cuánto. Pero eso es porque le gustan los amigos. Comprar amigos. Y te voy a decir cómo lo intenté y cómo fracasé. Con la consola de Mavi, ¿verdad? No, te voy a explicar cómo lo intenté y cómo fracasé. Hay un... No. He visto ahí que le has preguntado algo de la 3DS, del Animal Crossing. No, te explico, no. No, yo cogí y me instalé el Project N64, que es un proyecto de open source, software libre y abierto para todo el mundo, y no como la manzana, que te permite emular Nintendo 64. Y dije... ¿En qué te instalaste? Por desgraciadamente en Windows. ¿Y por qué me lo instalé? Porque me apetece jugar con qué. En Android hay también emuladores. Ya. God dicho. Y Android es libre. Vale. Y conforme me lo instalé, se metieron dos... programas de desarrollo de la barrita de navegador. Toma, que es un paquete. Toma open source. Dije, me cago en sus muertos. Si no había nada para clicar. Entonces me enfadé y me he vuelto a pelar con Nintendo. ¿Qué te lo bajaste de Softonic? No, tío, la página oficial, como siempre. Entonces no puede ser, man. Pues sí. Qué pringao, chaval. Bueno, da igual. Se me pelaron las dos mierdas y dije, o a lo mejor ha sido de las putas. Y para no reconciliarte con Nintendo, te juegas en una plataforma de hace casi 20 años. Sí. Ya. La actual me da tanto asco que he dicho, bueno, vamos a intentar recuperarlo donde perdí la fe. Yo con el Mario y la PlayStation. Iba a decir una cosa antes, pero cuando estábamos hablando de los ganadores y tal, para mí la consola ganadora de este año... Eso, estoy de acuerdo contigo. Ha sido Wii U. Sí. No es ninguna broma. Estoy de acuerdo contigo. Ha sido lo que más ha sacado. ¿Qué había hecho con Samu-Man? Coño, es lo único que te ofrece algo diferente. Lo demás lo tiene en PC. Bueno, diferente, bueno. Sí, bueno. Sí, lo mismo hace 15 años, pero bueno. Nuevo. Y en juegos en general. Bueno. Sí, incluso mejor que PC, ¿eh? Y tiene 1080 y 60 FPS, así bueno, tengo fiebre. Tampoco nos pasamos. Bueno, pues voy a intentarlo. Voy a intentar. Se nota que el 28 de diciembre estás siendo un... No, tío, que no. No, es verdad, voy a intentarlo. Me lo propuse y dije, hacho, ¿por qué no hay una segunda oportunidad? Me compro un amigo de esos para traer eso a Quiniela. No. Cómprate una Wii U. No me voy a comprar una Wii U. Para eso me voy a comprar una gráfica nueva. Hombre, yo creo que reconciliarse con Nintendo que venía por la puerta grande. Comprarse una Wii U, ahí, con dos cojones. Ya tienes el regalo para Reyes, perfecto para mí. Sí, ya mismo. Bueno, no te sorprenda que te aparezca así de la nada con una 3DS XL, la nueva esa que va a salir. Con el Pokémon Animal Crossing. Lo he visto receptivo al principio de poca hablando de la 3DS. Es verdad, hecho, vamos a montar un Murcia. Murcia, ¿cómo era? ¿Pokémon? No, Pokémon Murcia. En Animal Crossing hay limones, no te digo más. Goti, voy a empezar a jugar Animal Crossing. Voy a bajar un emulador de la DS y voy a bajar el juego. Propósito, videojueguiles para Año Nuevo, ¿no? Sí. Bien, siguiente, Wesker. ¿Pasarte a través de Resident Evil 4? Ah. Propósito. Pues tengo en mente... Bueno, realmente el propósito que tengo ahora mismo es intentar entrar a un poco de nivel competitivo en el Pokémon. Yes. Pero es demasiado curro. Escúchame. ¿Vas a hacerte un poco el murciano? Asociación. Mira que lo pensé. De Pokémon. ¿Dejáis algún tuite o algo? Y si te pones una gorrita y te dejas pelo largo también. ¿Y si hago un tuite? Eso ya es demasiado inmigrante. ¡Ole, ahí! ¿Y si hago un tuite? Un tuite en plan Pokémurcia, ¿sabes? Te pones tu gorrita de Pokémon. Me dejo el flequillo a lo emo, a lo escape to reality, ¿sabes? I play Pokémon to escape my reality. Y no sé, supongo que mi propuesta de Año Nuevo será jugar a todo lo que salga y analizarlo aquí. Ya Pokémon. Y paz y amor para todo el mundo. Y por Dios, mi propuesta este año es no engancharme a ningún juego rata. O sea, desde que no juego a League of Legends me siento limpio y puro. Pero si en la LAN Party estaba viciado hace dos semanas. ¿Qué? Hace dos semanas o tres en la LAN Party estabas tú enganchado al LOL. ¿Qué va? Si no jugué. Pero si... ¿Qué no, dices? Sí, al LOL jugué una partida nada más. Que llegó a las 5 de la mañana. ¡Oh, claro, no, esa! Ah, pero eso es porque iba... La de la tradición. Bebidicico. Eufórico. ¿Sabes? Iba contentillo. Wow. Pero fueron dos partidas. Pero gritamos mucho. A lo que sí estoy enganchado es al counter. Vale, me acabo de dar cuenta que tengo un problema con el counter también. Ya te he visto. ¿Cuántas horas tienes? ¿300 ya? Que va 200 y pico, a lo mejor. O a lo mejor tengo más de 300. Es que tú te pones a jugar y se te pasa volado. Porque claro, cada partido dura casi una hora. Claro. Bueno. Zack, Proposiciones, paño nuevo. Hombre, la Play 4 me la pido en febrero. No sé. Yo, ya sabe fecha y todo. Y eso. ¿Ves cuándo sale Metal Gear? Ojalá. Eso dicen. O el Metal Gear o el Kingdom Hearts, que salga antes, allá va. Ojalá se pudiera añadir el GIF de Jim Carrey. Ahí, echando la foto. Madre mía, madre mía. Hombre, pues mi propósito con los videojuegos sí, pero con la música. Ir al video game live. ¡Oh! Yo lo veo. A ver si yo también pudiera, tío. Quedada anónima allí en la esa. Lo vería correcto. ¿O no? Me uno. ¿O no, gente de HOT? Yo me sumo a eso. Yo si puedo, voy. Bueno, más gente. Tatiana, ¿alguna proposición para año nuevo? O sea, para el siguiente año. No, pasa, becario. Yo proposición. ¿Pero te crees de videojuego? No sé. Hombre, no sé lo que quieras. ¿Tú me crees? El gym no cuenta. No lo vas a conseguir. Ir más al gym, pero como no cuenta. Al gimnasio de Pokémon, no. Eso no me beneficia en nada. ¿Entrenar el año entero para ganar en la Murcielan Party? No, supongo que subí a maestro en el StarCraft, cosa que llevo 2 años detrás y todavía no lo he conseguido, y ganar el torneo del año que viene de la LAN Party. Eso es mi único. El año que viene vas a quedar tercero otra vez. No, ¿vale? No. Tienes un año por delante para entrenar. Enrique, nos vamos a una LAN Party esta de Cartagena, Lorca, estas que son tu mierdosa y gana ya todo. Yo eres feliz. Alberto. Pues yo no tengo 600 juegos así en Steam. Tengo solo 140 o por ahí. Me hace sentirme mal, tío. Pero como si los tuviera. Sí, en cuanto me comparta la cuenta. Pero quiero, como no he jugado casi ninguno de todos los que tengo, quiero ponerme al día con ellos. Y quiero terminar todos los que pueda. Muy bien. En vez de estar ampliándola continuamente, que también lo haré. Pero un poco. Pero es bonito ver engordar la cuenta de Steam. Eso no te lo niego. Pero quiero ponerme al día con lo que tengo. Bien, gente de Neverland. Nocker, ¿qué te cuentan? Que por cierto, no he dicho hacer spam o hacer algo. Aprovechá ahora, o no sé. Aunque no lo escuche nadie, pero. Spam. No te cortes, tú lo que quieras decir. Nada, sí, lo de siempre. Soy del Reino de Neverland y quien quiera escucharnos, que nos descarguen iVoox en el Reino de Neverland. Ahí. No lo hagáis, que ganaréis en salud. Y mi propósito es pasarme Deadly Premonition. ¿Dónde lo pasaste? Me quedé en el capítulo 3 y lo tuve que dejar porque estaba asqueado del juego. O sea, lo jugaste, empezaste en PC y luego te lo compraste en PlayStation 3. Y te has quedado en el capítulo 3. ¿Pero asqueado por qué? ¿Por el juego o por los bugs? Bueno, por el juego. Ha abierto la caja cuando. Entonces es raro. ¿Tú piensas que son horas de tu vida que puedes aprovechar para buscar la cura para el cáncer? Es como The Last of Us, hay que saber amarlo. Sí. No, es que para un jugador específico. A mí lo que me ha dicho toda la gente es, ya, pero es que el final del juego es la hostia, es lo que... No, vamos, sí, no a ver, te vas tengo, a, no te no. vas en el juego por el final. El final es la hostia, no. Pero también digo, lo demás. Y tengo que sufrir 30 horas para ver un final. No juegues. No, tío, prefiero clavarme palillo entre las uñas. Por el final no lo juegues, porque no... Eso es lo que me dijeron ante la sofá. Yo a partir del capítulo 2 es cuando me empezó a gustar. Sí. Y si vas por el 3 y no te empieza a enganchar la historia ni quieres saber más del mundo, a lo mejor no es tu tipo de juego. Pero me lo tengo que pasar porque yo todos los juegos que tengo me los paso. Pero es que si te vas dejando... Ese juego tiene una historia bastante extensa y demasiados personajes. Pues que lo empieces de principio. Te lo dejas desde cierto punto, a lo mejor luego no te acuerdas de cierto personaje o qué hay detrás de cierto personaje, con quién está liado. Es tan mierda que me acuerdo. Bueno. Empieza a decirme personaje. Créate, déjalo. La loca de la olla, el loco de la chatarrería, el loco de... Si están todos locos. ¿Por qué está loco el de la chatarrería? ¡Que te calles, coño! Eso para una especie. Señor Soli. Y otra cosa que quería decir. Dime. Que lo cortes. Que en enero empieza un nuevo proyecto podcastil. Primicia jugadores anónimos. ¿Nuevo proyecto? Y ahí lo dejo. Cuéntanos más. La burbuja de los podcasts. Primicia en jugadores anónimos. Bueno, para el siguiente lo vamos a invitar a comer y ya está. Ahí. Bueno, os invito yo, ¿no? Que también me vale. Tengo una vale. invitación ahí pendiente. También me vale. Señor Soli. Pues básicamente continuar con mi propósito que tenía para este año, que es acabarme todo lo que tengo pendiente de la generación ya anterior. No, lo quiero hacer. Para que dar margen en este año, en este 2015, que vaya saliendo ya el tema Next Gen en teoría, para poder meterle más caña a la Play 4 y a la Wii U, y así, pues eso, ir pudiendo guardar las consolas antiguas un poco, dejarlas aparcadas y centrarme en lo nuevo. Básicamente tapar hoyos, tapar agujeros pendientes. ¿Y usted, señor Fer? ¿Pagar la PS4? ¿No? Sí, aparte de pagarla, pues nada, ir pasando el juego de la PS4. Es que no... Si no tiene... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que te reviento. Vamos a ver. Que tiene... El año pasado tiene 16 cuando salió. ¿Ahora cuánto tiene? Pues, 18 con los refritos. ¿Qué pasa? pero, no, que febrero tienes Metal Gear, hombre. Que eso ya... mi propósito, 2015, me da igual el puto mes, pero Metal Gear Solid 5. Bloodborne GOTY. Señor Quiniela. Bloodborne. Pues yo... Muchos propósitos, sí. ¿Dejar de ser un pisan? ¿Comprase más amigos? Eso. ¿Comprase un i7? Con joder, esa macho. Palabra, ¿Contratar colaboradores competentes? ¡Ole, ole! ¡Un aplauso! Ahí. ¿Cuánto cobran, no qué? A ti la cama. Nos alegaron, nos alegaron. Por detrás. Pues este año, pues qué decir. La biblioteca de Steam es grande y juegos no paro de comprar. He comprado el Thief, me quiero pasar el Devil Within también. Compre y lo juegas. ¿Cómo que no? El Devil Within lo has comprado. 13 pavos, chaval. ¿En Amazon? ¿Comprado? Sí. ¿Y no te lo has dicho antes? No te compras el de Arisin 3. Dilo al micro. Porque el de Arisin 3 vale 30. Si no, me lo hubiera comprado ya. El Devil Within lo tengo yo, te lo pasas de mí y jugamos junto al de Arisin 3. Pero que no va nadie. Pero es que me lo pasa ya entero, tío. Le he hecho ya casi 40 horas. ¿Tienes todos los logros? Me lo empiezo a comprar. Hay un logro de matar a 107.000 zombies. Que sí. Tema cíclico, termina. A ver, me lo compraré cuando esté a 10, 15 euros. Bien, lo que iba diciendo. Pues esos juegos. Quiero pasarme en la Mulana también. ¿Quién te lo dio? Oh, me lo dio mi amigo señor Muries. Mr. Muries. Me lo regaló por mi cumple el año pasado. Que no hablas como Punxé. No sé, me sale así. No, es tonto. Gilipollas. Más gilipollas cuando hablo, bueno, de gente. Y yo qué sé, seguí haciendo un podcast de esta mierda que estamos haciendo. ¿Ir a la radio, por ejemplo? ¿Ir a la radio? No sé. Sí, no sé. Hablando de radio, cosas importantes. Ahora tenemos que grabar los domingos porque he encontrado un trabajo. Ahora... Me voy para Torrevieja. Lo veréis en las redondas con una faldita y una silla de plástico. Y un cartel de Steam. Aunque parezca tontería, gracias a la señorita Cori, me buscó un trabajo. O sea, me buscó gente que quería reventarte el culo y ahora trabaja para ella. O sea, buscaban gente en una tienda de segunda mano que iban a abrir allí en Torrevieja y bueno, ha tenido suerte, me han colado y estoy trabajando por allí. Así que pues, contaré historias de gente que va a vender sus juegos baratos y, no sé, de migrancia. Quirila, ¿se ha metido tanto en el Paper Please que ahora en vez de sellar pasaporte, sellar recibo? Cuenta ya el primero que me has contado a mí antes. Pues primero, pues... Dilo. Por ejemplo, que me vino el otro historias día... Historias de Quiniela. Gente con juegos de PlayStation 1 y me trajo Silent Hill, el Dino Crisis 2, Tomb Raider 3, el Final Fantasy 8... Y algún juego más. Juegazo. Y pues le di 8 euros. Hijo de puta. creo que me parece que en el salón del manga el Final 8 lo vendían por 20. Y por 50 y 60 también. Pero el que llevaba era platino. Ese se ha devaluado desde que salió en la PS Store en digital, se ha devaluado. Ya, Steam. Yo he visto en Alicante, en una tienda de segunda mano, el Silent Hill por 40. Fácilmente. Bueno, sí, se gana 500. Sin embargo, vida. Tú buscas, por ejemplo, el Legend of Dragoon y de 100 no baja. Y el 7. Y el 7 también. El día que salga en la PS Store, baja, pero a 30. En el momento en que salen digitales, ya bajan. Bueno, el Symphony of the Night del Castlevania, no. Pues yo lo he visto todavía más de 60, 70, 80, 100, ¿sabes? Pero porque ese, bueno... Se sacaron muy pocos juegos. Bueno, 8 tiene 10.000 copias. Sigo con lo que iba diciendo también. Mi propósito, hijo de puta, déjame hablar. Mi propósito, pues, acabar también como señor Solís los juegos de consola que tengo muchos pendientes. Tanto juegos más antiguos en emulador como puede ser Shenmue, Rule of Rose, que lo tengo a medio. También juego en Wii, que me dieron mucho asco y me lo dejé a medio. También me gustaría terminarlo. Y otros que también tengo ahí comprados en PlayStation 3, como pueden ser No More Heroes, volverme a pasar en PS3, o Shadow of the Colossus, Ico, y todos esos juegos que yo creo que son obligados de pasárselo alguna vez en la vida. ¿Y comprarte la Metal Gear Collection? Comprarme la Metal Gear Collection, pues sí, me gustaría jugarlo. ¿Y el 4? ¿Por qué nadie dice nunca el 4? Va incluido, creo. Hombre, no, no va incluido. En el Legacy sí, en el Metal Gear Legacy sí. En el Legacy sí, pero en el Collection pues no. Me he equivocado, la Legacy, que lo lleva tú. O sea, comprarlo, esto en una palabra, poder jugar la saga y decir, pues mira, una puta mierda sobrevalorada, o me saco la polla y empiezo a porrear como vosotros encima de la mesa. Va a porrear. Hombre, me la voy a pelar no como sé yo. No sé yo. Es que The Last of Us era la hostia del final. No, era no es. Oh. Madre mía. Es para un público específico también. Y bueno, ya poniéndonos un poco tiernos, pues seguí aquí juntándome con gente maravillosa, grabar podcast, hablar de videojuegos, cenas, Ekini, escucha, cuida tu tique en el ojo, cuida. ¿Mi tique en el ojo? Sí, sí, sí. Por mucho lo que te pongas, va a hacer la cena igual. No vamos a trabajar por ti. No sé qué decir. Supongo que te refieres a porque acabamos de hacer aquí una barbacoa de la hostia. Estamos aquí 15, 20 personas. Y 14. Bueno, para que ocupe más volumen. A contar. En mi sótano, pues hemos hecho. Toda esa peñica guapa ahí. Y coño, que da gusto, hostia, que nos conozcamos por los podcasts. Y. Que coño, venía a comer hoy. Que el día siguiente vamos a Alicante y nos quedamos a dormir en tu casa. Que el día de mañana digo de vamos a Torrevieja ahora que estamos a mi piso y la liamos allí. Pues también, lo que haga falta. Coño, que es la polla estar aquí con vosotros y poder contar con amigos, coño. Que yo. Puto maricón. No homo. Se pone tierno. Ay, esto es resfriado. Ya. Y yo creo que ya podemos ir pasando al ending, ¿no? ¿Alguna objeción? Que eres marica, pero ya está. Pues nada, pongo musiquilla y nos vamos al ending. Bien, vamos a ir despidiendo a toda la mesa. La gente que estaba durmiendo ya se ha despertado. Oca Becario parece que ha vuelto a morir. Las mujeres ya han hecho su corralito ahí marujeando. Hola. Hey, ¿qué pasa? Ahí las señoras podcasters están allí criticando seguramente. Mira los tontos estos frikis aquí. En fin, vaya novio nos hemos echado. Así que vamos ahí, como siempre, a mi izquierda, Zach. Pues nada, ya hasta el año que viene, si sobrevivimos a Nochevieja, que madre mía, que por nadie pase, Que por nadie pase. El hijo puta se ríe el Fer siempre que hablamos de algo de murciano. Mucho Murcia. Sí que es consolero. Es que no Super le... Perrete ha hecho mucho daño. Un sola. Pasamos por los huertos. son huertos. Los limones. Partiéndose el culo el hijo puta. Limones a diestra, limones a siniestra. La hostia bendita. Mavi. Bueno, yo también me despido hasta el año que viene. Adiós. Hasta luego. Samu. Bueno, yo me despido ya hasta el año que viene, ¿no? Hasta después de exámenes. Por febrero estaré yo aquí ya. Bien, somos libres de hablar. Oh. Vete a la mierda. ¡Aplauso! Tú sigues criticando, que te gusta. Hasta luego, no vuelvas. Lo que te iba a soltar, lo que pasa es que no quiero que se quede grabado por ser un señor. Lo que se quede grabado. Bueno, pues nada, eso. Nos veremos ya en febrero. Y nada, suerte con Quiniela y ya contaré si me he muerto gracias a Nintendo. Venga, hasta luego, señor Wesker. Feliz Navidad, encantado de estar aquí un programa más. Y como siempre, gracias a todos nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí, porque seguro que no ha sido difícil. Y bueno, espero que en los próximos programas traigamos más contenido y poder colaborar más, que últimamente he estado muy alejado del programa. Sí, bastante. El análisis de Little Within no lo voy a hacer. Porque me negaste a hacerlo un día y no lo voy a hacer. Que quede grabado. Lo quise traer cuando salió, quise traerlo en plan novedad. Me dijeron que no, que para el siguiente programa y no lo hice. Pero si dijimos tráelo y no supimos nada de ti. Escúchame, yo ya te dije, yo no hago un análisis en un día. O sea, yo me tengo por una semana. Alien Insulation, no sé. Que no, pero que yo dije de hacer el análisis de Evil Within cuando salió. En Halloween. Y vosotros dijisteis, no, es que... Bueno, pues nada, pues, oyente, me lo otra. Pasaré yo y lo haré yo. Y tú te callarás. Escúchame, como haga el Evil Within es mío. Madre mía. Un pico de mierda. Bueno, pues. ¿Sabes para qué lo voy a hacer? Para lo que me dijiste. Yo os dije, hago el análisis del Within ahí, lo saco el mismo día que sale. Y tú me dijiste, hazlo para la hora de Wesker. Pues lo voy a hacer para la hora de Wesker. Esta Navidad, hora de Wesker 2. ¿Qué hora de Wesker? ¿Dónde está eso? La hora de Wesker es solo de Survival Horror. Siempre hablamos de lo mismo. Y de Pokémon ahora. Y de Pokémon, ahora con Pokémon. La hora de Pokelch. Pokémurcia. Bueno, Tatiana también está aquí. La novia de Wesker se despide con la mano, que no quiere hablar. Señor becario. Bueno, un saludo a todo el mundo que nos escucha. Normalmente no suelo despedirme diciendo muchas cosas, simplemente digo adiós. Pero. La siesta bien, ¿no? Quiero decir también que, al igual que el señor Samumán, es posible que no venga a ningún programa hasta febrero porque. No va a venir. No voy a, es que no puedo venir. Yo le pediría a los oyentes ahora mismo que cuando nos estén escuchando se vayan a Twitter. Y vean las foticos que tenemos colgadas. Y verán una que pone aquí, dándolo todo, ¿no? A tope. A tope, a tope. Y se ve a 8 en el sofá, así todo el resto que está partido. Al becario en el sillón. Y a Wesker también ahí partido en el sofá también con una mano. ¿La vi subió hoy? Sí, claro. Señor. O sea, es súper triste la foto, súper triste. Que tenemos que descansar para poder hacer el podcast. ¿Qué podcast si no habéis estado en la mitad? Vives descansado, cabrón. Bueno, sí, que feliz año nuevo a todo el mundo y que eso, que hasta febrero, vale. A cascarla. Alberto. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Feliz año nuevo a todos. Y también gracias a todos los que habéis venido. Joz, Reino. Pues que ha estado genial. Y el próximo año repetimos. Bueno, señor Knocker, ¿qué se cuenta usted? Pues 1, 2 y 3. Nada, pues oye, muchas gracias por invitarme aquí a la topera de los anónimos. Un placer estar. ¿Qué tan parecido los estudios centrales de jugadores anónimos? Me parecen fríos. Fríos. Que el sótano. Menos mal que vas abrigado. La cueva es bastante frío. Aquí solo graban hombres. De pelo en pecho. Oye, tenemos bastantes mujeres, 3, 4, 5. Pero no están grabando. No están grabando, pasan de nosotros. No, ahora ya en serio, os lo agradezco de verdad que me hayáis invitado y oye, muy, muy orgulloso de tener esta amistad que he hecho tanto con vosotros como con la gente de Hoth. Y que yo sí que creo, más que en el hermanamiento de podcast, en la amistad entre gente que nos dedicamos a esto. Porque la amistad es eso, es... Eres amigo y ya está. No esperas recibir algo a cambio de algo que tú te crees que has dado. Ahí está. Excepto si es con una chica. Ahí nunca recibes nada. Ay. Afirmativo. Depende, si la tía tiene rabo, a lo mejor recibes algo. Bueno, señor Solid... cuéntenos. Bueno, pues nada, básicamente eso, que ya tenía muchas ganas de venir aquí a estar en un programa de jugadores anónimos y que es un placer y ya lo digo, yo para mí, hemos dicho propósitos del año que viene, pero para mí el resumen de este año lo mejor que guardo ha sido eso, el conocer a todos vosotros y el estar, acabar así, de esta manera, tan de puta madre con todos y lo mismo que ha dicho Knocker básicamente, en ese sentido. Así que muy agradecido, espero repetir pronto. Y felices fiestas. Bien. Ay, el Fer, ¿te acuerdas cuando lo conocimos que parecía tonto en la mesa? Y le he demostrado que lo soy. En la mesa. Yo no hablo, que me da vergüenza. Y en el especial de verano de Hofastra, ¿eh? Yo me dedicaba a beber. Qué joven que era. Y sí. Que era un pringado allí. Ahora, sí. Hostia, ahora ya. Pero por lo menos no llevaba camiseta, maricón. Tenía el ano virgen. Mi rocosidad, te sorprendió. Tú no tienes de eso. Coño, fuimos a ficharte allí, a ver. Dijo Adri, ha hecho venita, que viene el tonto este, no sé. A ver qué tal sale. No, a ver. Que sí, que sí. Que fue así. Que fue así. Pero oye, salió bien. Coño, mejor que nuestro becario. Me cago en la puta. Próximo becario mando. Un respeto, ¿eh? Que ya, aquel que te ha levantado el programa soy yo. No, te has levantado, pero de la siesta, cabrón. Aquí el único que se ha puesto en la silla del director de jugador de NBA ha sido yo, ¿eh? No, él también lo hizo una vez, creo. Ya, bueno, pero le han hecho foto ahí en Hot Factory, tiene el Twitter. Socavando tu identidad. Socavando jugadores anónimos. Hombre, y capturando el puesto. Oh, capturando. Y bueno, pues ya nada, creo yo. Sinceramente, encantado de estar aquí. Yo acabo de entrar en todo esto y es la hostia. La verdad es que me ha encantado y, joder, no todos los días te invitan a un pozo. Y... A un pozo, el pocero del rabo. ¿Sabes? Aquí con... Y la verdad es que encantado de estar pues, con toda la gente porque la gente del podcast, la verdad es que es una gente de puta madre. Reino de Neverland, los de Hot, que también los he conocido prácticamente este año. Y el equipo Jada, digo, jugador anónimo. Tenía que decirlo. Sí. Chistaco. Y nada. Y bueno, ahora también que me acuerdo, un saludo también a la gente de Plan 42. Sí. Y Konami Code, que bueno, la gente de Plan 42 pues, no ha podido venir, aunque sean de Torrevieja. Y bueno, Konami Code, obviamente, porque están en Barcelona. Y no pueden saltar el muro. No pueden. Le están zurrando un leño para que le dé regalo. No han podido cruzar la frontera murciana, no la ha dejado. El inspector no la ha dejado. Bueno, no les han dado 10 puntos como otros. Y bueno, espero que no nos muelan a palos. La gente del directo no lo habrá escuchado, pero la gente que esté escuchando el podcast habrá escuchado el gag de a lo Piper Please que nos hemos marcado. Esperamos que no haya quedado muy demigrante. Y bueno, me voy despidiendo de las mujeres, Erika, Cori, señora Knocker. Señora Knocker. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros y ya sabéis, no juguéis a nada que yo no jugaría. ¡Agur!